Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 3 de la tercera temporada, o el 107. Y esta noche nos encontramos... Iván Torrecillas. Ah, no, ¿eh? La voz que acaricia. El original Iván Torrecillas. Enrique Mijares. El invitado. Arthur Juan Kenobi. El Yemanauta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos a... Saludos a mis brothers, Raúl Ceja, a San Bigotes, a Pati Pestaña y a mi profe David Barba, que nos escucha desde el más allá. Oye, sí, tenía un profe que así se llamaba en la secundaria, por eso. ¿Tienes puros de rasgos faciales? Sí, a mi primo Isaac Márquez, a mis brothers, Leonel Castro, a Rafa Ramírez, al Richard López, a nuestros amigos facebookeros que nos agregaron la semana y a todos los que nos escuchan. Yo le mando saludos a Wendy, que por cierto ya se hizo muy fan del podcast ahora que estuvimos en carretera. Ahora sí, De hecho, nomás alcanzamos a escuchar dos de ida y dos de regreso. Con eso tuve para todo el camino. ¿Ya ves? Y ahorita que llegue Carlos, a ver si... Te acompañamos en todo el camino. Ah, ya llegó Carlos, para sí, decirle ya. Que Wendy quería un saludo para ella. Bueno, ahorita que lleguemos a los saludos. Sí. El que sigue... Saludos. El invitado, saludos. Saludos a mis hijos, a Mafalda, a Sebastián, a la raza del Tecno, que aquí mayoría somos del Tecno. ¡A huevo! Eso. Entonces. Bueno, a los de la FECA, pues ni modo, ahí estoy, ¿no? ¿Qué le hacemos? A Polet, a mis compañeros maestros, a Consuelo, a Mario. A ellos. Consuelo. Yo le mando un saludo. Bueno, sí, ya no, sí, llámale, no hay pedo. Le mando un saludo a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus. Un saludo a Daniel y su equipo de sonido. No, su equipo de sonido no. Su grupo musical. Sí, Blue. Ya lo demeritaste muy gacho. Sí, no. Perdón, hermano. Recuerden, él está esperando la palabra mágica para efectuar un descuento para cuando lo contraten. También le mando un saludo a mi mamá. Y sería todo. Iván Rivera. Y nada más. Antes de que se me adelante el Yema, yo quiero mandar saludos a Moni y a todas las personas que nos escuchan en toda la República Mexicana, por supuesto. Carlos, antes tus saludos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí va llegando. Aquí estoy. Ahora soy pedacitos de recuerdos. Ah, chinga, no, ya está quemado, ¿eh? Ya había algo similar por ahí. Entonces, bueno, ahora voy a ser Carlos Escoito. Y quiero saludar en esta noche, pues desde luego a Cheli, a mis hijillas, a Vale y a Bere. Quiero mandarle un saludo también a Yoka y a Arwen. Y nada más, a todos los demás que esperan la bendición, no los he abandonado, para que no digan con acento iztapalateño. O sea, aquí estoy. Espérate, Wendy quería un saludo de parte tuya. Ah, pues deja que lleguemos al... No, saludo, no bendición. Ya pasó por eso, güey. Wendy, gracias por pedir el saludo. No sé por qué, no sé si puede ser malo. Digo, bueno, es tu fan y ya es de la Legión de Estoico. Ah, qué buena onda. Pues un saludote, Wendy. Muchas gracias por escucharnos. Y ya dile, déjale un ratito más a tu marido. Dile que puede llegar un poquillo más tarde, hombre. Queño. Bien, y antes de mis saludos, sí, una intervención de nuestro patrocinador, por favor. Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos, refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune. Porque es energía, fuerza y salud para seguir. Bien, después de esta intervención de nuestro amable patrocinador, cortina número uno, a Liliancita y a Marianita, que se la pasó bien chido en su cumpleaños y fue extremadamente consentida con tanto regalo. Muy bien. Cortina número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Jóvenes, o sea, están dormidos estos reyes. Jóvenes. Tuvimos nuestra comida navideña, que detesto esas comidas navideñas. ¿A quién se comieron ahora? No, pues al que se dejó, güey. los que se la comen cruda, güey. Ah, bueno. Nomás fui como horita nada más porque teníamos el evento del sábado, el desfile. Pero se la pasaron bien chido, ¿no? Cortina número 3, compañeros de la 501. Arthur, quiero que me comentes tú, que fuiste pues debutaste, no oficialmente, pero ya con armadura propia, que es diferente, ¿verdad? Que nos comentes tu experiencia del trooping del sábado. Ahí está ya. Bueno, pues antes que nada, pues una gran emoción ya, ahora sí, ser candidato próximamente a ser legionario, pertenecer a esta gran legión 501 a nivel mundial, y pues a la... etcétera, etcétera. Anteriormente, como dice Jima, yo ya había participado en troopings. Y pues haz de cuenta que pues estaba bastante padre. Sin embargo, pues no es la misma sensación, porque cuando te prestan una armadura sin albur, porque ya estoy aquí viendo varios que se están sonriendo. Ah, dije que estabas viendo varias armas duras, dije, ah, qué caray. Sí, no, siempre estás con la zozobra de que no se te vaya a maltratar. Pensé que iba a decir que te vale madre, güey. Sí. Y luego que no esté al pendiente, sí, o que te esté al pendiente el dueño de que no le hagas nada, ¿no? Pues ya al final, tengo mi muy esperada... De hecho, no sé si comentaron algo el programa pasado, no he llegado hasta ahí, que me desvié abruptamente. Sí, ya lo habíamos notado. Ya lo sabemos, amigo, sí. Pero te creemos. Mira, te queríamos perdonar todos los casi albures que dijiste, pero ya con las desviaciones ya fue demasiado. Bueno. Aunque se respeta, ¿eh? Sí. Sí. Tuve que ir con la armadura termoformada con senos, carnal. No, tuve que ir con Alan porque había llegado ya por fin mi pedido. Y excelente. Me quedó bien. Muy padre. Y buena emoción, como siempre. La sonrisa en los niños cuando te van saludando por ahí. Y todo esto pues te motiva a seguir haciendo los trooping. No es cierto, ¿no? De mí corren. Así es, y lloran, y pues, gritan. No, a mí conmigo sí. Como información adicional, tuvimos. Nos saludan por ahí. Tuvimos participación en el desfile. Tradicional desfile, yo no sabía que existía. De Nadie los caramelos sabía. Que yo sí sabía. El municipio de Durango. Yo no sabía que pasaba la Coca-Cola. Era el de la Coca, sí. Y se transformó en el de los caramelos. Entonces sí sabía que existía. Bien, lo organizó el municipio de Durango. Fueron 4 kilometritos ahí, bien caminados. Peluche. Nada más el único estrés es que el pavimento en una parte está fatal. Y como no es de noche, está bien. Más bien, una parte está bien, ¿no, güey? Bueno, unas partes está bien. ¿Fue por la de 20 o por dónde? Por la de 20, sí. Desde el Panteón hasta la Florida. Pero sí, mucha gente, ¿no? Bien padre. La verdad es que la gente del municipio se aplicó. Nos hicieron banderas, nos hicieron un estandarte. Nos pusieron 2 tranvías, o sea, iluminados. Con reflector LED. Ah, ya con reflectores. Que somos de ella, ¿no? O sea, le subimos el rating, maestro. Ellos sí nos aprecian. Muy bien. Excelente. Y pues estuvo padre, ¿no? También estuvo Paco Romo con su alta probable de Guardia Imperial. Y Poncho Arrieta, sin albur, con su gran personaje de Darth Maul, ¿verdad? Ya tienen sus fotografías, ya las mandé a la comandancia con el Commander George para ver si nos hace la caridad de darlos de alta y crecer un poquito más, ¿verdad? Porque pues como Iván y el Turi no tienen para cuándo, ¿eh? No se deciden, güey, pero bueno. Una de las cosas que sí he escuchado, y esto es verídico, es que afortunadamente nos pusieron al inicio del desfile. Íbamos pasando y que todos los niños, eso me lo dijeron así, personas que estaban ahí viendo, todos, wow, quién sabe qué padre, con mucha emoción. Y después de nosotros los demás, ¿y luego qué más? ¿Y luego qué más? ¿Ya se va a acabar, mamá? O sea, tuvo mala onda. O sea, era el contingente de la 501 y el resto del desfile. Es correcto. Traíamos a los de la ruta atrás de allá. Sí. No, sí. Estuvo muy padre, la verdad, se organizaron bien y notable que hayan estado bien coordinados, la verdad. Se aplicaron así con ganas de estar otra vez el año que viene. Muy bien. Bien, cortina número 4. Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Oh, déjalo, Tacho. Sí, saludos hasta allá. Cortina número 5, a nuestro ahijado Carlos. Carlos L. Morales, saludos hasta Culchitown. Que ya también me hizo un hashtag a mí. ¿Ah, sí? Hashtag yo soy Iván. Yo soy Iván. Bien, cortina número 6, perdón. Voy a saludar a mi amiga Patti Meraz, que acaba de estrenar su portada de revista y está súper contenta. Y es una nueva escucha de nuestro podcast. Espero que se quede y no se avergüence de nosotros. Cortina número 7. Saludos especiales a mi amigo Isaac Ramírez, futbolero de corazón y fanático de los Tiburones Rojos del Veracruz. ¿Quién le va al Veracruz, güey? Más que él. Tienen equipo, güey. Sí, tienen equipo. Acaban de ser dejados en la orilla por mis poderosos Pumas. También les digo que es... Sí, nos alivianaron, la verdad, pero pues es la suerte del campeón, ¿verdad? También les comento que es jefe de grupo scout. Fíjate, no es friki, futbolero y es scout. Siempre listos, ¿verdad, Artur? Es correcto. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Isaac Ramírez. ¿De qué grupo era? No, está en Veracruz, güey. No sé, o sea, no sé tanto. Y me dice, fíjate, va a tener un campamento scout y es temático de Star Wars. Mandó a hacer sus playeras y toda la cosa. Maestro, mucha suerte. Yo en una ocasión evento. Hice un campamento temático en un campampare en el grupo 2 de Star Wars. Y estuvo muy padre también. Focus. Bien, y última cortina. Amigos facebookeros de esta semana, a Mayra Liliana Marrufo, que es... del equipo de los 12 kilómetros del Chocho, que fuimos ayer a trupear también. Fuimos dos nada más. Es una carrera virtual para niños con cáncer. Estuvo el señor que va pasando y su servidor. El Lego Trooper. El Lego Trooper. ¿Cómo son gachos, güey? A Iván Tag Reyes, a José Ladio Rodríguez, que es de la generación 85. ¿Ya ves? Hashtag soy yo, soy a José Iván. Francisco Munguía, Tatiana Márquez, Sierra Santa, Ecomuebles, Mape Durango, Rodolfo González, Manicea Villaboa. Ahórrate lo de César que César Rubia, Atik Durango. Ahórrate que de qué generación es, con que digas que es un superviviente. Ya sabemos es de qué generación es. Ahí a Carla Monarres y en Twitter a Junior Piedra, Mr. Football, Ring to Perfection, Van Tenterhosen, devorador de libros, y mi amigo, gran conocedor de los Beatles y también reportero gráfico, y también escribe textos, Geraldo Rosales. Adelante, Lord Tuétanos. Y a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Ricardo Estrada, Magic Box Int, a Omar Saúl Cortés, Catástrofe Art Studio, Osvaldo Camacho, Adrián, Comics México, Arturo Becerra Uribe, Infinity Fiction, en Facebook a Jaime Enrique Castro González, y de ahí nos vamos a la hora cara del programa. Jaime Enrique Castro, ese fue trabaja conmigo. Saludos, mugroso. Bueno, comencemos con un saludo muy especial a Alexa Cheldonia, que por cierto la semana pasada nos ayudó ahí con algunas notas de la sección de los Simpsons. Muchas gracias, Alexa. Creo que por alguna razón no escuchaste tus saludos, pues para que veas que se te estima. ¿Tu secretaria o qué? No. ¿Y si la saludaste o no? Pues traigo la palabra, güey. Secretaria. Ponte a escucharlo. Este es el piratón. Escúchalo. Las colaboraciones son involuntarias. ¿Sí, este se mete a acechar su face, güey, y luego pilla las noticias que ya publica. ¿Cómo se llaman los que más espían? ¿Cómo se llaman, Enrique, los que...? Stalkers. No, no, de hecho le pedí que nos echara el paro en esta semana. Ay, y sí, se explicó bastante. El paro. Sí, como yo no vine la semana pasada, cuando estoy yo no hace el paro, está bien. Pues hoy por te quieren, tampoco, Alex, ellos. Bueno, Anwar Vázquez, que ahora se llama Lord Anawarkin Ren, y que apuesta que nunca muchos habían visto... apuesta que muchos que nunca habían visto las películas del Agente 007 se les despertó la curiosidad con el episodio pasado. Bueno. Asesino Serial, esta les va a encantar. Por favor, mándenme felicitaciones, pues se casa por la iglesia este sábado 12 con el amor de su vida, Laura Bustamante. Ay, güey, el amor de su vida. Discúlpame, maestro. Qué bueno, pero... no todos me hacen felices, ¿verdad? Pero él va a saber quién es el amor de su vida hasta que se muera, cabrón. Ese día va a saber quién es el amor de su vida. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Se casa el amor de su vida? Con el amor de su vida, con el wey. Amor de su vida. El amor de su vida hasta el momento, güey. ¿Qué tal si en un año conoce a alguien ahí? Papá. Exactamente. No seas soberbio, maestro. Vex García de la Furcade, saludos para él y para su mini friki mujer, Pame Showell. A Carlos Álvarez, Carlos L. Morales, el Tachado. Un saludo especial al padre de todo y nada, Carlos Enrique Reyes. Está como borroneado más bien, ¿no? Y otro para el Master Gima y Agil Medrano Trujillo, Old Man Gimatobasaurio Rex. Gimasaurio Rex. Para el Candelas también, con su poder mutante que nunca engordar y nunca casarse, el eterno flaco solterón, perro. A al Bernard Castañón, que en el episodio pasado habló más. Franca Soltero, se anda como parásito intestinal. Sí, güey, no mames. De... Solitario. Sí. ¿Sacas a la tenia? Y luego al Bernard, que ahí en el episodio pasado habló más que todos los episodios anteriores juntos. Y sí. Ciertamente. Es que siempre... Ah, oye, de hecho por ahí tengo un episodio, ¿eh? Sí, de hecho. Sí, por ya ven, siempre lo buleo, por eso no habla. Sí. Y luego a Coin cochineando tus ideas, que se deje de cochinadas y que le digas si tienes ya envíos. Ah, ya, güey. Ya tenemos envíos a toda la famosa preciosa República Mexicana, ¿cómo no? ¿Eh? Al Arthur y a su mami, al Iván Torrecillas, y recuerda que yo soy Iván, a Pablo en la capital del smog, y un saludijillo especial a Don Chaborruco Mayor, o sea, a mi papi, que a veces también se chuta el friki podcast y opina que nosotros los frikis pasamos de verdes a podridos, que nunca maduramos. Eso es todo. Otro. Madurar es para las frutas. Sí, madurar es para las frutas. Y luego... César Sebastián Ortellado, saludos al tío Estoico y al resto de la crew, desde el Mar de Plata, Argentina. Chucky Mondragón Yogi, y para él también, Domingo Ramírez, saludos para el buen Lord Tuétanos, mis felicitaciones por su sección de noticias, es la que más me gusta, el programa es la mejor. Ahí está, ahí está. Sigue así con ese reinado de opresión y totalitarismo, dados resultados. Ahí está, y un abrazo a todos. Enrique Jaques Herrera, bueno, saludos a él y a todo el Friki Podcast. Fernando Cardoso, y aprovecha para felicitarnos por el programa anterior. Fue impecable la manera en que abarcaron el tema en base a sus especialidades o aficiones. Excelente. Y qué gusto la mayor participación del Berna, quien temía que fuera el John Wick del grupo y algún día los desapareciera a todos. Ay, güey. ¿Ya ves? Y luego, a Fernando Ruiz, un saludo para toda la banda del Friki Podcast y a su compa Luis Alvarado, que le recomendó el programa. A ver si ahora sí lo escucha. Además te vale, cabrón. Perro. A Fragmentos de Memoria, saludos para el Master Seed, Jim, Yajiel Medrano y Trujillo, y para los Pumas. Ah, claro. A Gil Blanco, a Aymuris Díaz. Estamos ahí, güey. ¿Sí? ¿Pumas de puñalones o Pumas de... del equipo? Pumas felinos de la Universidad Nacional. Por eso. Qué vulgar eres, cabrón. Qué vulgar. No voy a decir nada, no pasa nada. ¿Estás preparando? Sí, la neta. ¿Seguro? ¿Le vas a la América, güey? No, no te gusta. Le voy a uno, le voy al Bayern Múnich. Además, Múnich es excelente equipo, poderoso. Jail Stoico. Bueno, a Gil Blanco, a Aymuris Díaz, que ahora se llama Lord Starkiller, y a su señor esposa Lady Starkiller, a Israel Bernardino Ramos, por favor saludos para su princesa Valeria, su padawan Santiago Patricio y su simpatiquísima Dreidra. Saludos a los tres mosqueteros del programa anterior y felicitaciones por el gran tributo a la gente 007. Lord Tuétanos, ¿algo se escucha? ¿Música? Es la computadora de Jorge. No, lo mejor fue el no, cabrones, si se oye algo. Pues tú solito. Sí, sí. Ya. Luego al tiranosaurio Gimasaurio Rex, maestro, que te recomienda Glucerna en lugar de Ensure, que va más enfocado al paciente adulto mayor. Oye, pues hay que buscar un patrocinio, ¿no? Sí. Y a Berna, que la neta se rifó con los comentarios del programa anterior. También saludos chido al señor Estoico, saludos a Valeria, a Berenice y a Cheli, a Arthur por recordarnos que el dinero no es la felicidad, pero te deja dos cuadras. Al Iván, todos somos Iván, y a Pablo. Otro. Y perdón por las omisiones. Muchas gracias por los saludos a mis hijas y a mi simpatiquísima igualmente. Tus niños, Santiago y Valerita, también están correspondidos, igual que tu novia Deidra. Y sabes qué, tiene razón, el dinero no es la felicidad, pero provoca una sensación tan parecida, cabrón, que ya hasta ahorita no he encontrado la diferencia. O eso de llorar sobre un Ferrari, pues no estaría tan mal, fíjate. Okay. Jared Valdés García, a Jesús Monroy, a su Ultron esposa, a Juan Eduardo Abreque, saludos desde una galaxia muy muy cercana, hace poco tiempo. A Juan Pablo Navarro Hernández, saludos de Pablos Máximos, a toda la banda que colabora con el programa. Que el programa sea posible, incluso a los que no van. A León M. Razo quiere su saludo también y nos manda una felicitación por el episodio anterior. Fue muy bien manejado el flujo y desarrollo del tema y resultó bastante ilustrativo. Claro. A Luis Enrique Pérez Pelayo, un saludo para su esposa Vanessa Cabrera Casales. ¿Quién es? ¿El Diet? El cachondo. Para su bebé Natasha. Y para su servilleta. Por cierto, no le digan Padawan a mi hija. En casa somos imperialistas. Muy está, está mal aplicado, ¿eh? Sí, está mal aplicado. Pues eso aprendiz. Sí, eso aprendiz. Y pues, los aprendices son Padawans. Padawan es, o sea, es de los dos colores, ¿no? Sí. No. Técnicamente sí. ¿Se cuando... puede decir que es el acólito? Es que el Padawan es el que es joven antes de ser... a ser no. recibido, ¿no? No, antes, exacto, es que sí traen grados. Cuando son jóvenes, son younglings, y luego son Padawans, son niños, y luego ya son aprendices. El oso nalguillas de sacerdote. Pero también el osid aplica esa... Ahorita hay que hacer una investigación antropológica. Ahorita lo adelante. Vamos a hacer eso. Bueno, y luego a Lucas Trinity, que también quiere sus saludos. A Mac Barrón, Mary Allen, saludines. Y saludos a su amor cósmico, Jaime. Ahí está. A Osiris, que también quiere saludos para Gibran y Fanny, directos desde el hogar terapéutico Zen. Pablo Espinosa, Rafael Altamirano, un saludo de parte de todo el equipo de Fichas de Cine, que desde Jalapa, Veracruz, no se pierde un solo de nuestros programas desde mayo del 2014. Desde Jalapa. A Ramón L. Morales, a Salvador Guerra Fuentes, saludos también a toda la tropa del Friki Podcast, Lord Tuétanos, el Emperador Estoico, sumo sacerdote de la secta del Gran Poderoso de Cthulhu, al buen Jima, el Inmortal, Arthur Wan Kenobi, Iván Solo. Así me gusta, güey. Iván Solo, güey. El Inmortal. Se imprime. Iván Solo. Iván Solo. A Pablito Yoda, que semana a semana nos deleitan con ese gran programa. A Samaí Castañeda, a Sombra Sager, saludos y muy chido cómo acomodó el Jima a ver. Y que se escuchaban bien sueltos en sus partes que comentaron. Ahí está. Saludos. Saludos. Y luego ahora, en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Alrimur, él quiere su saludo y quiere saber qué opinamos del tráiler de Batman v Superman. Yo sí me mojé cuando lo vi y cada vez que lo veo me sigo orgasmeando como friki feliz. Y Doomsday no se me hizo feo. Por cierto. ¿Mojó? Por cierto, Macbeth es muy buena película. Si tienen la oportunidad de verla, es una obra de arte. Y fui testigo de un milagro de San Estoico, líder de las tropas de los cielos con las que juzgarán a vivos y muertos de la tierra. Pues ya que después de pedirle que desaparezca la tienda de a un lado que ponen pura banda y reggaetón, pues no desapareció, pero ahora otro vecino pone a los Beatles, David Bowie, Queen y además a todo volumen. Y los nacos de al lado no le hacen ni cosquillas con su música. Alabado sea Dios estoico, en tu nombre encomendamos nuestras almas. Y su reinado nunca tendrá fin. Aleluya, hermanos. Andrés Cruz Ortiz, que quiere un saludo y la bendición de nuestro sumo y altísimo pastor estoico. Antonio Reyes, saludos señores y duques del inframundo friki. Un saludo a la Santísima Trinidad, dadores y recibidores del bullying. A Lord... a ver qué me va a decir, cabrón. Lord Tiranus Tuétanos, el eterno soltero. O sea, me están tirando carrilla de más, güey. Sí, se acercan los 41. No, todavía no, estoy libre. Y no, al que vio nacer a Chabelo... lo que puedas hacer hoy. Al que vio nacer a Chabelo y después al Big Bang, el señor Yemasaurio Reyes. Maestro, saludos desde acá. Al padre de todos los bullying y a su cutulesta chamanica y nigromante pontífice de estoico de Fénix. Y con esta trinidad a toda la mesa redonda friki como el que desfalcaría al gobierno de Durango con puras figuritas, al señor Akiva, máster del imperio, y a Lord, yo solo pasaba por aquí. Ya lo subieron de rango. Ah, canijo Lord. Ya lo subieron de rango. ¿Lord? ¿De dónde? Y que a todos los cubra la bendición del padre estoico, especialmente a Lord Tiranus Tuétanus. Huele, güey. O sea, sí, sí. Posdata, hoy es su cumple y ya le puse la veladora negra para un milagrito. ¡Ea! Vamos a ver. Cree, hermano. Haz un milagrito. Haz la luz. Camilo Arón, saludos y bendiciones, por favor. Candy Tapia, y una bendición de tío estoico para terminar e iniciar bien el año. Carlos Gersain, quiere bendición del tío estoico. Estas vacaciones trataré de escuchar todos los podcasts, excepto donde no esté estoico. Puto. Escucha todos, güey. Sí, pues no mames, güey. Escucha todos. Luego, Chevo Simmons. Yo y pedirle su blanca y santa bendición a nuestro padre cutulesco, el tío estoico. No se distraigan. Perdón. Daniel Chapchelios, creo que esta semana es doble bendición. Gracias. Papi, Dios tigre vikingo, tío estoico, por bendecir cada uno de mis pasos en esta gran aventura llamada vida. Y por cierto, también quiero recibir un saludo del Jimasaurio, Dios fotógrafo, mantenido de Liliana y Marianita. Y que por favor, pase el código de descuentos para el Enchur, legión del tío estoico. La verdad es que tiene toda la razón. Liliancita me viene aquí de lástima. Yo no sé cómo sobrevivo. Alabado sea tu nombre, Liliana. Hugo Poisot Seapitein. Saludos y la bendición del tío estoico, gran líder espiritual de la iglesia de los últimos estoicos días, y que su espesa luz cubra al Berna para que se destrabe del este y al Lord Tuétanos para que no se ponga celoso. Ignacio González, un saludo a todos en la mesa, en especial al tío estoico, y que su blanca luz cubra al Lord Tuétanos, que no, y al Jima, que se lave las nalgas. Saludos. Ok, desde la mañana, maestro, es lunes. Quirito Oni, ella también quiere un saludo, y después de estar ausente unas semanas, saludos a su hermano Fabián Araiza, a todo el staff y a Jorge Luis Candelas, y un gran bendición del tío Carlos Enrique Reyes Estoico, el acólito Jima, para que mi madre salga pronto del hospital, ya que llevo unos días internada. Por lo mientras, los llevo descargados para estar escuchando y amenizar el día. Saludos, señores, y buenos deseos. Lo mejor para tu mamá. La fuerza está de su lado, maestro. Sí. Omar Silva, un saludo del buen Jima, porque nadie le hace caso, y de paso, que el tío Estoico lo bañe con su luz blanca y llenadora. No, maestro, los que estamos de este lado de la mesa, estamos exentos de todo eso. Déjate querer. Perro negro, un saludo al tío Estoico y que su blanca luz cubra Lord Tuétanos, que no, y al Berna y a todos los que están presentes. Yayo García, yo quiero saludos, sabe, joder, y una tele bendición del San Estoico. Estoico sabe. Bien, maestro, adelante. Ahí va, hijos míos, para que no expresen ustedes: hijos, hijos, yo no los he abandonado. Aquí estoy, como ahora se las debo, ahora reciban toda mi blanca y espesa bendición en su interior toda la semana. Y les deseo que ustedes nunca se destraben de mi este. Doble ración. Bueno, vamos a comenzar con las noticias esta semana. Ay, veo. 25 minutos de saludos. Qué bonito. Mandé tu saludo a España, ¿eh? Ay, claro que sí. Muchas gracias. Del gusano que nos siguen escuchando. Parasitario. Estaba checando lo de los rangos, sí, y el acólito es el menor. Si es el rango, el acólito es el primer entrenador. Ahí está, bueno, ahí lo tengo. Pero, o sea, ¿sí hay Padawan o no hay Padawan? De Sith, no. Es como quien dice el acólito. Ah, ok. Ahí está. Entonces son acólitos, por favor, señores. Sí. Nada de Padawans. Si no, no mandamos ni madres. Ya está. Sí. Bueno, y las noticias de la semana. En la sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Se anunció que tendremos a nuevos personajes como material descargable para el Mortal Kombat X. Y van a ser Bo Rai Sho, que es el maestro ebrio de Liu Kang. Triborg, un cyborg con la habilidad de tomar las formas de Smoke, Sector y Cyrax. Al personaje de Leatherface. ¡No mames! Y a un xenomorfo. Ay, sí, ¿sí? El xenomorfo se veía venir. Sí, pues sí. Que no es lo mismo que se ve cuando se viene, cabrón. No, no, no. Ahí donde estás, se me hace diferencia. El xenomorfo es que tiene una forma así alargada, como que dices: ay, güey. Sí. Sí, no, no. Y yo soltero. Digo, yo no, ¿verdad? Sí, esos xenomorfos de efecto. No mames. Que si los tallas, güey, se estiran y la chingada. Claro. Un solo ojo, güey, como el cíclope. Si pues, los focos, tallas, se estiran. Focus. Bueno, pues va a estar fregón el jugar con el Leatherface y de hecho con el xenomorfo en el juego. Va a estar chido. Eso va a estar muy chido. Sin comentarios. Sí. Mientras juegas, juegas con el xenomorfo. Cara de cuero. Sí. Bueno, no de gamusa. No, de gamusa no. Son de Arturo. No es lo mismo jugar con cara de cuero. No. A jugar con cabeza de gamusa. Dale, güey, ¿cómo olvidarlo? Focus. Ya, pues. En otras noticias, Telltale, la productora de videojuegos que nos ha traído las pequeñas joyas de Fables, Game of Thrones y The Walking Dead, anunció que tienen ya planes para un nuevo juego de Batman para el 2016, también basado en episodios entregables. Así que, pues, prepárense, ese se ve bastante bien. Están realizando también, por cierto, un remake por parte de Capcom de Resident Evil 2. Y alégrense porque no será en sí una remasterización del juego como la gran mayoría de los que hemos visto últimamente. Este en sí es una reconstrucción completa del videojuego. Eso suena bastante, bastante bien. Desde cero. No te distraigas, man. Y en una de esas cosas que no sé si más bien iba en la sección de los Simpsons, pero Hideo Kojima no pudo recoger el premio, que por cierto lleva su mismo nombre, y que ganó en la pasada entrega de The Games Awards, que pues así se llama, donde en su última producción Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain ganó como Best Action Adventure Game. El pedo está en que está en pleito legal con Konami y por lo tanto no pudo recoger, es más, ni siquiera pudo asistir a la ceremonia. De su propio premio. De su propio premio. Y claro que la audiencia pues se levantó en armas protestando cuando pues dijeron que pues ni madre, que pues por la pena. Y eso que pues el premio era el nombre, güey. La marca es la marca. Sí, no mames, güey. Se lo ejecutaron. Y por último, en noticias de videojuegos, recuerdan que comentamos que la PlayStation estaría incorporando retrocompatibilidad también para sus juegos en PlayStation 2. Bueno, pues Sony ya sacó la primer lista, así como los precios del primer set de juegos que estarán ya disponibles desde este fin de semana en la PlayStation Store. Ya les van: Dark Cloud, el Grand Theft Auto 3, Vice City y San Andreas, Rogue Galaxy, The Mark of Kree, Twisted Metal Black y War of Monsters. Estos dos últimos a $9.99. Deja que terminen acá, niños. Ya, perdón. Y ya, todos ya los demás a $15. Entonces, pues si les interesa, ahí están ya. ¿Y en los remakes que no queremos? ¡Oh, no! Estaba tomando coca, cabrón. Cuando este tipo de producciones nada más no cuajan y se la pasan en problemas, pues es un signo claro de que las cosas no van nada bien. Y esto es lo que sigue pasando con el proyecto de Viernes 13, que ahora se salió su director, pero ahora tienen a un nuevo guionista. El punto es, pues ahí siguen y siguen. Qué y bueno. Siguen y nomás no cuajan. Y ojalá de veras no, no. A ver si no cae Viernes 13 en octubre, ¿verdad, Quiroga? Sí, sí. Y en los remakes que no queremos. Dash. Dash. ¿Recuerdan que Universal sigue con su idea de su universo cinematográfico de monstruos? Bueno, sí. Pues ya le pusieron fecha de estreno para la que Vámonos. Sigue, que es la favorita de Jima, The Wolfman. Ay, güey. Otra vez. La fecha es para el 30 de marzo del 2018, para que llevemos a Jima al páramo. Todavía le cuelga. Está tirando la onda, ¿viste? No le tomas el peludo. Todo el mundo lo sabe, nomás Jorge no quiere aceptarlo. Y en las adaptaciones. Que pelón. Y en las adaptaciones que no queremos. Tres. Rambo. No mames. Sambo. Rambo. Ah. Ahora será adaptada a serie de televisión. No mamen. La pero serie, sin Stallone, ¿o sí? Ahí te va. La serie desarrollada por Fox se llamará Rambo First Blood. Mambo. Y Sylvester Stallone estará como productor ejecutivo. Ah, pues pero sí. En una de esas, porque no está todavía descartado, igual la protagoniza. Y eso pues todavía está por ver. Ya le queda de blob a este sí, cabrón. Sí. Con tanto botox que se inyectó, cabrón. Sí, no mames. Ya es de blob. Ahora, la neta, pues ya ni siquiera quise averiguar muy bien de qué iba a tratar la serie, pero pues hasta que no nos den ya información más no, seria. Aparte es obvio, ¿no? Entonces, sí. ¿Y qué va a matar este? Bueno, no quiero decir. Ahora, yihadistas o una madre así. Pero bueno, negros. Siguen ayudando a los de Irán, pendejo, ¿te acuerdas? Sí, dale, güey. No olvidamos Rambo 3, güey. Síguele. Y ve cómo la chinga que nos ponemos. Contra los rusos, ¿eh? Culpa, güey. Contra los rusos. Hubieran dejado que le rompieran su madre. Ahí sigue ayudando a Sama, güey. Bueno, y en la sección del rumor de la semana, salieron algunos rumores sobre el nuevo filme de Spider-Man. Y noten que es rumor, pero al parecer tendríamos de villanos a Norman Osborn con J. Jonah Jameson y Scorpion. La onda va de que Spider-Man que pica con la cola, es correcto, ay. Es declarado enemigo público y se le pone precio a su cabeza, a lo que muchos criminales y otros que aún no lo son todavía salen en su búsqueda. Vamos a ver a dónde da ese rumor. Pues suena interesante. Ay, güey. Y en la sección de la Iguanota. Silencio todos. Salió a la luz el guión original para Godzilla de Gareth Edwards. Y entre los cambios que se hicieron a esta primera versión, tenemos por ejemplo que Godzilla mediría 182 metros. ¡Ay, güey! Elizabeth Olsen iba a ser originalmente la hermana de Aaron Taylor en lugar de su esposa. Y de hecho vienen bastantes cambios, sobre todo con respecto a los Muto y más que nada en las nomenclaturas, cómo se desarrollarían las batallas entre estos y Godzilla y algunos detalles de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, la escena final donde destruyen los huevos, iba a ser diferente, etc, etc, ¿no? No deja de ser un dato de trivia curioso, pero pues es interesante ver cómo van evolucionando los guiones hasta la versión final que sí. Vemos en los cines. Entonces, 180 metros, no mames. Sí. Que por cierto, ¿se acuerdan de la serie que mencionó este Pablo de One Punch Man? No. ¿No se acuerdan? Bueno, de un cuate que entrenó y puede derrotar a cualquier persona o cualquier monstruo de un solo golpe. Le hicieron un cameo a Godzilla, a un tipo Godzilla. ¿Y luego? Y lo desmadraron. ¿A Godzilla? Sí. Eso no es cierto. No era cierto. No era cierto. No. Y en su sección de ya se armaron los trancazos. Esta semana tuvimos ya el estreno del tráiler de Batman v Superman. Y claro que la perrada se abalanzó y pues la neta sí está chido. Pero no importa. Pero más allá de nuestras impresiones, que de hecho ahorita llegamos a eso, nos referiremos primero a sus números. Ambos trailers, el de Capitán América Civil War y el de Batman v Superman, fueron estrenados en el programa de Jimmy Kimmel Live el miércoles. Y de acuerdo a las mediciones, el tráiler de Batman v Superman, Dawn of Justice, obtuvo en sus primeras 24 horas 23.2 millones de vistas en YouTube y Facebook. Tómala. Un poco menos que los 30 millones que de hecho obtuvo el teaser. Mm. ¿Se acuerdan de que salió la semana pasada? Sí, sí. De Batman es Daredevil. Sí, sí. Okay. De la mascarita. Ese mero. Y ahora vamos con el de Capitán América. Pues a pesar de que los Decelievers pueden pensar que Civil War, pues obtuvo 61 millones de vistas. Nada despreciables. Se los chingó. Así que pues ahí tienen. No hay mucho donde discutir. Los números están fríos. Y luego, para esto hicimos una pequeña encuesta en la semana, ahí en Twitter, sobre cuál era su favorito. Video. Y de hecho ganó, pero por muy poco, el de Batman v Superman. Mm. Y en apreciación, pues les gustó más a la banda. Y pues están muy, muy, muy cerrados los dos. Por cierto, el teaser de la semana antepasada, precisamente donde le quita Supes la máscara a Batman, se confirma que en realidad es una secuencia de sueño. Esto primero se supo porque la figura de acción de Batman, pues así viene descrita, güey, plop. O sea, ya desde ahí, y gracias. Y luego, por lo que pues ya comentaron de manera oficial los productores, de que pues sí, en sí es una pesadilla de Batman. Y ya que estamos, se confirma que Aquaman, Jason Momoa, tendrá un pequeño cameo en el filme de Batman v Superman, Dawn of Justice. Ya saben, si no es suficiente con tener a tres, pues metan a otro. Sí, claro. Está chido. Y pues ahora sí, ¿qué les pareció el tráiler? Ahí te va, yo primero. Ah, te quedas, date, Iván. No, a la derecha del padre. A ver, ¿qué video estamos viendo? Iba a decir nada más de, pues ellos sí pueden meter a todos, ellos no vendieron a sus personajes. Sí, exacto. Es que nadie se los compró, güey. Fíjate, se me hizo bien. Primero voy a empezar a hacerlo carnitas para luego ya decir que estuvo chido. El Doomsday tortuguesco ninjesco sí está gachón, por ahí. Qué bueno que hay personas que les haya gustado, porque pues eso como que... Si no hubiéramos estado tan saturados de ese tipo de monos, sí se nos hubiera hecho chido, porque está más o menos, sí aguanta. Sí. El que siempre... Oh, ya tapando el micrófono para que no se oiga que me ronque el zapito. Ay, doctor. Lo malo es que no tiene la quijadota monstruosota que era como lo clásico. Ese es mi único pleito, ¿no? Sí. Si hubiera tenido el mentonzote, ojalá que le hagan caso a las críticas y lo modifiquen un poquito. No me gustó el escudo de la Mujer Maravilla, porque de por sí la banda Ignara ya había dicho de que, ay, pues Batman es como Iron Man, por eso trae armadura, que no saben que Batman sí tuvo armadura. Claro, claro. Pero bueno, si de por sí están diciendo que se están copiando al Iron Man con Batman, pues ahora van a decir que nos copiamos al Capitán América con la Mujer Maravilla. Claro, muy afines entre sí, ¿eh? Pero sí es una copia del Capi. Pero he de decir que es la versión más masculina que he visto. Por supuesto, Capitán América. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, aunque sea la Mujer América, se ve más macho, cara. Claro. Por lo menos no anda de azulito. Sí. Bien peinadito. Hubiera estado genial que fuera el brazalete que se despliega. Exacto. Para hacer ese escudo. No, aquí con un escudito con una estrella casi borrada, así. Sí. Casi le tachó el Capitán América y le puso Wonder Woman, ¿no? Sí. Había generado mucha expectativa y yo creo que soltaron demasiado. Porque ahora ya sabemos de que el pleito va a ser al principio, que en después medio de cuenta la trifulca van a dejar pelón y amargado a Luthor. Que por eso ya agarró este mono, lo hace Doomsday y luego se juntan todos. Entonces sí había mucha tensión y expectativa por saber si se iban a quedar picados de pleito y hasta la siguiente película se iban a liar. O si simplemente iban a darse un tiro y no queriendo, por la fuerza del Doomsday, por su poder destructivo, tenían que unirse aunque no quisieran. Y ya derrotándolo iban a decir, ah, pues no está tan mal. Que, si que hagamos dupla, ¿no? Pero yo creo que así develaron demasiado. Y si lo hicieron de adrede y estoy confundido y la trama es completamente diferente, entonces se sacaron un 10. Pero yo creo que del high que traíamos, yo creo que sí bajó dos Tantillo. O tres puntos. ¿Eh? Sí. ¿Berna? Ciertamente. ¡Regresó Berna! ¿Tú, Enrique, lo viste? No, yo no lo vi. Ah. ¿Tú lo viste, Carl? ¿Tú, Arthur? Oscar. Sí, lo vi, pero sigue Oscar. No. Tutti Frutti. Ok. De los dos trailers, a mí me gusta más el de... Sí, de los de dos. DC. El de DC. Ay, güey. El de DC, la neta. El del Capi, como que... Ay, ya ni me acordaba que lo estabas comparando con el del Capi, güey. O sea, está chido, pero no, no. ¿Será que a mí me gustan más los personajes en ese sentido? Batman se me hace mucho mejor superhéroe que todos los de Marvel, incluido el Capi, ¿verdad? Pero bueno, las dos tienen mucho que ofrecer y pues a ver si llenan la expectativa de todos los fans, ¿no? Que te llenen. Sí, ¿no? Ti, güey. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues así también de entre los dos me quedo con el de Batman. Con el trailer de Batman v Superman. Ay, no sé de qué tamaño la tenga. Se te antojó, ¿verdad? Ni que parezca trailer, pero está bien como la describes. Focus. Y también digo lo mismo que Carlos, el Doomsday como que le faltó, de hecho. Y todo lo demás, pues también concuerdo con él. Le falta mentón y picos. Y picos. Y los mechoncitos esos canosos monstruosescos. Efectivamente. Yo también lo vi y sí, de hecho comentamos cosas muy similares, George y yo, en la oficina. Pero la parte... No, pues a mí sí se me hizo chidillo. También cómo se manejó el tema con Lex Luthor, así que la mente siniestra y todo ese desmadre. A mí sí me gusta el personaje de Batman. Siempre es el superhéroe que también más he seguido y de hecho una de mi colección es dedicada a él, de todos los Batimóviles, etcétera. Entonces espero que sí vaya por buen camino. Jorge hace unos comentarios que más adelante los hará muy puntuales, pero pues a ver qué va pasando, ¿no? He dicho. Bueno, ciertamente estoy de acuerdo contigo, Oscar, contigo, Arthur, que sí es mi superhéroe favorito. Pero sigo sumamente estresado porque el personaje que lo va a interpretar se me hace que no va a dar el ancho. Pero bueno, a lo mejor la cago y sí del ancho, ¿verdad? Pero bueno, fuera de eso, totalmente de acuerdo con Carlos. Es demasiada información. Y bueno, en una de esas te cambia la pichada, pero se me hace que no, ¿eh? Se me hace que no. Sí, y sería muy lamentable que pasara lo mismo de los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Que sea lo mejor de la película, o por lo menos las historias más, las imágenes más impactantes, y lo demás sea pura paja, ¿verdad? Y sobre todo porque es un grupo de superhéroes que para mí significa mucho, porque pues de niño me emocionaba con los superamigos, pues todavía, y todo eso, ¿no? Y vamos, me queda a mí el precedente de ese recuerdo de niño. Entonces por eso se me hace muy padre que estén sacando la película con todos los personajes, que a lo mejor sí es cierto que todos lo están sacando de chingazo, pero bueno, a mí me gusta más el equipo de los superamigos, o bueno, de esta Liga de la Justicia. Sí, de acuerdo. Yo creo también ahí les pasó lo que pasó con la de Terminator Genesis. Con el trailer donde te cuentan toda la película, fue el último trailer, ¿verdad, Jorge? Sí. Donde te cuentan lo de quién es el malo al final. Entonces te quedas así, no manches. Bueno, pues creo que ya está más que claro la opinión. Nuestra general. Postura, ¿verdad? Sí. El Capi es gay. Entonces, no, putos. Bueno, que yo puto, es lo mismo. Y en la sección de Back to la Barranca, Clayton. Malas noticias para los viajeros en el tiempo y que son fans del Doctor Who. Pues Netflix, que hace poco quitara de su catálogo algunas de las temporadas de la serie, esta semana solo dejó disponible la octava y última. Pero pues no todo está perdido, pues si cuentas con el servicio de Claro Video, allí también están completitas las 8 temporadas. La razón de este cambio viene por el cambio en el costo de la licencia de la serie, la cual provocó a su vez la mudanza de la serie de Doctor Who de la BBC Entertainment al canal Sci-Fi para su transmisión en Latinoamérica. Entonces, pues bueno, si son fans del Doctor Who, la pueden checar ahí en Claro Video completo. Y en las secciones de las rabietas de Tarantino, pues él jura que su proyecto de Kill Bill volumen 3 sigue en pie. Si recordamos, esta era una trilogía que se vio trágicamente interrumpida tras la muerte de Carradine, cuando por andar de lépero calenturiento se puso a hacerla a las sombras de Grey con unas prostitutas taiwanesas y pues lo encontraron ahorcado dentro del closet de su hotel. Y se le cayó la de esta. Y se le cayó la de esta también. Bueno, pues ahora Tarantino, como trae vuelo por su última producción de Hateful Eight y a pregunta expresa sobre la posibilidad de retomar el proyecto, esto fue lo que dijo. Puse al personaje de Beatrix Kiddo a través de muchas cosas, y así que yo quise que tuviera este tiempo de paz, quería que tuviera algún tiempo con su hija y que disfrutara de su vida por algún tiempo. En resumen, ya no se acordaba y pues ahora desempolvarla, güey. Entonces, pues bueno, tengo que reconocer que aunque no soy fan de Tarantino, las de Kill Bill, la 1 y la 2, sí me gustaron, son muy notables. Divertidas. Sí, son los muy combates chidas. Están chidos, ¿eh? A mí sí. Casi no me caen. ¿No? No. ¿Esa película o Tarantino? No me desagrada. ¿Tarantino o esa película? ¿Tus favoritas? No, la película. ¿No te cae? ¿Qué te parece la música? Pues está churrigueresca, pero... ¡Ay, sí, de veras! Sí, sí, sí, tiene razón, buen punto. Bueno, y en la sección de Se la comen cruda. La cadena de cable AMC anunció que la segunda temporada de Fear the Walking Dead se estará filmando en los estudios de Baja Studios, que están situados entre Ensenada y Tijuana, México. Pues así que enhorabuena. Por cierto, el final de media temporada de The Walking Dead sumó 18.3 millones de espectadores. ¿Cuál van ahí? En la sexta, ¿no? Séptima. Van a la séptima ya. Sí. Por cierto, ¿en dónde vas? En la cuarta, güey. No, bueno, ay, güey, qué agradable, ¿verdad? Está perra, güey. Eso. Bueno, y en la sección de... Más en la cuarta, güey. Ay, y en la no sección de... ¿Por qué? Y está bien chingona. Y en la sección de ¿por qué patea nuestra casa de muñecas? La semana pasada comentábamos de que podrían ya estar preparando el crossover entre la serie de The Flash y de Supergirl. Bueno, pues ahora se supo que pues no la pelamos. La razón, pues que hay pedos legales para esto. Pues, o sea, así, no hay más que decir. Así que pues esperemos para ver si ahora que se dio luz verde a la temporada completa de Supergirl, esto ayuda a que se destraben un poco las cosas. Y en la sección de Plaza Sésamo... Ah, chinga. ¿Recuerdan esa vez en que Superman hizo un... Ah, esta te va a gustar a ti, dale un micrófono. Arto, pásale un micrófono allá. Te va a doler porque te va a gustar. Sí, de hecho. No. ¿Recuerdan esa vez en que Superman hizo un berrinche y voló a madres en contra del giro de la Tierra para revertir el tiempo? Así es. Bueno, pues un grupo de frikis, que son también estudiantes de la Universidad de Leicester, calcularon qué tan rápido habría tenido que volar Superman para poder revertir la rotación de la Tierra. El resultado fue... 965.606.400 kilómetros por hora. Y esto, en lugar de revertir el tiempo, habría ocasionado nuestra extinción masiva. Muy adecuado el tema, ¿verdad? Todo esto sin tomar en cuenta que la masa de Superman también se habría visto afectada. Entonces, no mames, ¿no? Como saben, no podemos medir la masa de Superman. ¿La podemos medir, Enrique? No la podemos medir. ¿Pero por la velocidad? Pero no puedo no exactamente, pero hay una incógnita. Sí. O sea, no puedes determinar el resultado si hay una incógnita en la ecuación. Así es. ¡Ah! ¿De dónde sacaste eso, güey? No sé. Hiciste planas, ¿verdad? Hizo planas todas las semanas, güey. No, tengo que decir algo que suena inteligente, güey. Utilizaste bien tu cartucho, maestro. Sí, bien. Pero está para andar igual. Ya, está bien. ¿Cómo ves, master? No. Es imposible de predecir, de calcular. Precisamente por la incógnita que falta. Y bueno, es gente que no tiene otra cosa que hacer más interesante, que se pone a hacer ese tipo de religiosas. Como todos los que estamos aquí. Pero ¿verdad? Superman es Superman y todo el mundo lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Héroe es Superman, o sea, Batman y los demás llegaron después. Ah, sorry. Nada de Capitán América. No. ¿Qué es eso? O sea, linterna verde. Linterna verde, escudo rosa. Ah, no, azul. Fuertes declaraciones, ¿verdad? Azul celeste. Sí. Sí, no, por eso no cualquiera invitamos, güey. Chale, cabrón. Por eso ya no va a haber invitado. Habla mi mayordomo. Se está despidiendo Enrique, por favor. Podríamos hablar, por ejemplo, de las preferencias sexuales de Batman. Muchas veces fue catalogado como gay. Ah, que le rompe el sapo, ¿verdad? Sí, es pedófilo también. No, bueno, es de los... No. Es de los Macieles, güey. Siendo millonario. Legionario. Tejenero de Cristo, güey. Maciel, güey. Usados, ¿eh? Bueno. Y en su sección de la cajita de cartón, bienvenidos a Manpower, el director Ryan Coogler, que dirigió precisamente la película de Creed, que próximamente se estrenará en México, está ya en pláticas para dirigir Black Panther. Luego, Lori Petty, aquella preciosa joven actriz que la viéramos estrenarse en Point Break con Keanu Reeves y que luego protagonizara un par de filmes. No sé, ¿qué pasó? Es lo que yo digo, ¿qué pasó? Están relando el plazo. Jorge Hirio. Protagonizara un par de filmes así medio como Tanger y que ahora es la viva prueba de que las drogas destruyen. Se unió al elenco de Gotham. Ya es oficial que Chris McGuire estará como director para Misión Imposible 6. ¿Te acuerdas? Ya habíamos platicado de eso. Sí. ¿Tomás Cruz sale otra vez? Sí, claro. Ah, el papi chulo. Harrison Ford confirma que ya está listo para Indiana Jones 5. No he visto ninguna. Ya se aperró, güey. Ya. Ethan Hawke se une con el director francés Luc Besson en su nuevo filme épico de ciencia ficción, Valerian. Luc Besson, es maestro ese, güey. Y luego, en las cosas que solo pasan en los Simpsons. Está buena esa. Ay, cabrón, esas están unas muy buenas. Este güey sí se la mamó. Ay, cabrón. Contorsionista. Y se alcanzó, güey. Sí. De hecho, sí. Un soldado de esos insurgentes mal pedo de ISIS se creyó la onda así de youtuber y que decidió filmarse para capacitar a los nuevos yihadistas que se alcen en contra de los cruzados. O sea, como su telesecundaria, pues, por internet, para que me entiendan. Y pues en su lección decidió enseñarnos cómo disparar un lanzacohetes escondido desde una edificación, así a la malilla, para disparar por una ventana. Todo va bien en el video. Él, emocionado y serio en su clase, enseña cómo pararte, cómo preparar el arma, cómo apuntar y así todo el pedo. Casual, pues. Al momento de disparar, el muy imbécil no le atina la ventana y le da al muro, causando su inmediata explosión dentro de la habitación. No mames. En resumen, pues se voló en pedazos el muy imbécil, güey. ¿Y el video existe, güey? Sí, sí existe. ¡No mames! Yo lo tengo que ver. Lo voy a publicar en la semana para que lo vea, güey. O sea, ese sí aplica como... esto. Aplica como fail. Fail. Ay, no mames. Del año, ¿eh? Sí, no, no. Se... Esto para cerrar el año. Había otro con un mortero. No mames, también. Sí, que estaba aventándolos y salieron como tres bien. Y en el cuarto, ¡pum! Pero ese no era el de los mexicanos, ese, ¿no? ¿No era el de los mexicanos? No, si era también de los mexicanos. Ahorita en la semana les voy a poner el video para que lo vean, güey, porque está, no seas mamón. Y sí se ve la explosión y todo el pedo. Está, no mames. Bueno, y en la segunda de la tercia de la semana, un fan, mientras posaba para la foto con Norman Reedus, actor de The Walking Dead, en la convención de Walker Stalker en Nueva Jersey, se le hizo buena idea acomodarle un mordidón al actor, güey. ¡Ah, perro! Así, casual. En la foto estaba Reedus acompañado con el otro actor, Michael Rooker, quien la hace de su hermano en la serie, ante lo cual solo exclamó, "What the fuck was that?" Y pues el personal de seguridad, en corto, que se presentó, retiró a la tipa y la sacó de la convención. Además, era de mujer. Que era mujer, güey. Además, o sea, este puñalón se enojó porque una mujer lo muerde. Por eso se enojó. No, para el protocolo de seguridad. Sí. No, mames. Sí. Me muerde una morra. Acuérdate que las mordidas están de moda, güey. Este puede ser el principio de algo muy hermoso. La gente está volviendo loca, güey. Además, pues la banearon de por vida al evento. Claro. Alguien subió un screen cap de la cuenta de Instagram de la susodicha, donde más o menos trata de disculparse, alegando que simplemente perdió la cabeza al estar al lado del amor de su vida y que no era su intención lastimarlo. No. Esa captura de pantalla. Esas chicas traviesitas no se deben de disculpar nunca. Entre más muerdan y arañen, mejor. De mi estatus de Facebook mañana. Y luego sus nalgadas por traviesas. Aquí haciendo mi screen cap. Bueno, y hablando de zombies. Ah, pero es que habíamos dicho que la sección se iba a llamar El tieso que entra y sale del agujero. ¿A poco no quedaba bien? Yo. ¿Por qué se queda bien? Adelante, prosigamos. Y hablando de zombies, ya hubo un ataque tipo zombie en México. ¿Qué vole? Otro. Esto pasó en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Todo surge por un supuesto aviso publicado en Facebook que decía: ayuda, hace 10 minutos escuché unos gritos muy pero muy fuertes en que mi vecina, después salimos todos a ver quién era, bastante asustados. Mi vecina tenía dos mordeduras muy grandes. Nosotros preguntamos qué era y llamamos a la ambulancia. La señora decía que era un zombie. Nosotros nos asustamos y luego nos dijeron que nos encerráramos. Esto pasó en el kilómetro 10. Así está redactado cual estudiante del CONALEP. Como ya saben, si lo dice en internet, pues debe ser verdad. Los residentes de la zona entraron en pánico y pues sí, por si las moscas, sellaron puertas y ventanas para resguardarse del presunto zombie. Más tarde, el director, de hecho, de Protección Civil de Nuevo Laredo, tuvo que salir al quite e indicó que una persona de ojos rojos estuvo mordiendo a la gente. ¡No mames! Sin embargo, creyeron que el atacante pudo haber estado bajo la influencia de sustancias tóxicas. ¡Ah! ¿Qué les hace pensar eso? Aunque ya no se supo más sobre el caso, muchos especulan qué fue lo que en verdad sucedió. ¡Carpetazo! ¿Dónde fue donde se murió un güey así a mordidas? ¿En Gringolandia? Sí, fue en Gringolandia. Exactamente. El del parque, ¿verdad? En Florida. Culé, güey. Sí, gacho, güey. Bueno, Jima, cuádrate. Silencio. Enrique, por favor. Iván, luego lo compartimos, Iván. Por favor, atención todos. Señor, sí, señor. Silencio. Uy, pues perdón. Andan muy de descarriaditos, ¿eh? Sí, adelante, ya. Silencio. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Acorde a Kathleen Kennedy, CEO de Lucasfilms, comentó que The Maker ya vio The Force Awakens y que le gustó. Y estará, de hecho, también participando en las premieres de Los Ángeles y en Londres. Esas sí son premieres, güey. Esas son premieres. Joder, chingada. Hablando de Kennedy... A ver si no muchos dicen, ay, si le gustó, va a ser como sus precuelas. Ah. No. Hablando de Kennedy, ella ya confirmó que la actriz Gwendoline Christie estará interpretando en la siguiente entrega de Star Wars al Capitán Fasa. Toma la barbón. Ay, güey. Lawrence Kasdan comentó en una entrevista que desde el principio quisieron que The Force Awakens se sintiera menos como las precuelas, gracias a Cthulhu por esa decisión, y más en cambio a la saga original, refiriéndose específicamente a New Hope y a Empire Strikes Back. Alabado sea su nombre. Y para los que luego nos quedamos por 20 minutos esperando los créditos, como siempre, no se traumen, puesto que no habrá escena post créditos en The Force Awakens. No le hace. Nunca no ha habido. Eso déjelo ahí para los superhéroes, güey. Nunca ha habido. Esto se cuece aparte. Nada. ¿Sí? Luego, Drunky Fisher fue entrevistada y se le cuestionó sobre su opinión y supuesta prohibición de Lucasfilm Limited sobre la mercancía de su efigie en bikini, o sea, se la Slavlia. Ah, sí. Bueno, evidentemente contestó que lo considera estúpido y agrega: el padre que se volvió loco sobre este tema se pregunta, ¿qué le voy a decir a mis hijos sobre el por qué está ella usando este traje? Responda que un gusano gigante me capturó y me forzó a usar este estúpido traje y luego lo maté porque no me gustaba y que luego me lo quité. Fuera de cámara. Sí, ahorita. Sí. ¿Para qué tanta polémica? Digo, ¿qué podía ella comentar sobre esto? Pero pues como nosotros sí tenemos memoria, hay que recordar que ella fue la que más se quejó de hecho durante las filmaciones sobre el bikini. Incluso se quejó antes de las filmaciones, pues se le movía, no se le acomodaba. E incluso por la dieta forzada que tuvo que realizar para poder usarlo, pues si recordamos, pues ella es chonchis natural. Así le que bailaba. Pues, dobles estándares, ¿verdad? Así como que no cabe. Ahora, por cierto, para poder interpretar de nueva cuenta su papel como la general Leia, Drunky Fisher fue obligada a bajar 16 kilos. Ay, que nos pase la receta, cabrón. Ahí está. Ah, sí, sí. Al parecer... Me quedan 10. Al parecer, Lucasfilms está buscando traer directoras y guionistas mujeres para hacer parte de los nuevos proyectos que tienen adelante en la saga. Bien. Igualdad de género. Mira. Luego, 2,500... 2,500 jóvenes actores están asistiendo a los castings para ser el nuevo joven Han Solo. Híjole, ay, ya me entré, güey. Todo Hollywood y añadidos. Que los... vaya Iván Solo. Lástima, pues ¿quién los puede culpar? O sea, el que se quede con ese papel, pues no mames, ya se cuajó de por vida, güey. Sí, ya. Y ya se puso la fecha de estreno para The Force Awakens en China. Y es para el 9 de enero, por si estaban con el pendiente. Además, para variar, dejarían de ser chinos. No, pero ya hay censura, no los dejan en el error. Sí. Además, para variar, dejarían de ser chinos. Y hay controversia porque en el póster oficial hicieron chiquito al negro, güey. Ah, perros. Sí. Ay, güey. Ya ven que en el póster sale el halcón milenario y encima de él sale... ¿Cómo se llama? ¿Finn? ¿Es Finn? Finn. Ok, bueno, pues en el de China... ¿No puedes aprender, güey? No me puedo aprender, güey. Lo invirtieron, güey. Y entonces Finn aparece así chiquito en una esquina, güey. Y el halcón milenario acá grande, güey. Perrote. Sí, entonces así como que... ¿Qué pedo? Las nalgas, güey. Sí, ha de ser porque es negro, güey. Salió un video, por cierto, donde Mark Hamill se viste de Stormtrooper de la Nueva Orden y sale a Hollywood Boulevard de incógnito a convivir con la gente que ni idea tiene de qué es él. Sí, está muy chido. Me dio mucha risa la parte que una señora dice: ay, yo amo a Mark Hamill. Y lo mato. ¿En serio? Y hasta ahí quedó, ¿eh? Sí. Hay que recordar que él siempre ha sido muy banda con los fans. Siempre. Sí, es boliviana. Sí. Ahora, Disney renueva Star Wars Rebels para su tercera temporada. No me gusta, fíjate. ¿No te gustó? No. No, a mí tampoco me gusta. Están muy redondos los monos. Está muy lenta, o sea, no tiene mucha acción. La acción está muy estúpida. Hasta estos últimos episodios donde salieron los clones. Sí. Me gustó. Pero ¿sabes cuál ha sido mejor? El de cuando sale Vader, la neta. Pues sí. Ah, no lo he visto. Levantó el rating. Y mucho. Bueno, y por último, en esta galaxia. Ahí les va. Esta te va a encantar. Denle un micrófono, por favor. Un profesor de economía realizó los cálculos de cuántos piticlines verdes le costó al imperio construir la Estrella de la Muerte y sus repercusiones económicas al ser destruidas. Así es, el doctor Zachary Feinstein de la Universidad de Washington en San Luis llegó a este cálculo en una investigación, porque pues yo creo que no tenía nada más importante que hacer, como dar clase o algo por el estilo, y acorde a sus cálculos, la primera, va a hacer exámenes por ejemplo, la primera Estrella de la Muerte le costó al Imperio Galáctico 193 trillones de dólares, lo que equivale a más de un millón de veces la economía de Estados Unidos. Ay, la segunda Estrella de la Muerte hubiera tenido un costo de 419 trillones de dólares, 117% más que la primera. Y si lo hubieran hecho en México, habría costado el triple y cinco veces más el tiempo de lo presupuestado. Y mal hecha. Y mal hecha. El doctor Zachary Feinstein llegó a este cálculo después de usar como base el portaaviones de Estados Unidos Gerald Ford, el cual costó 17.500 millones de dólares y está hecho de 100.000 toneladas de acero. Y pues la neta está re bonito. Así sí. El objetivo de su proyecto, porque la neta sí necesitaba justificar sus horas nalga ante rectoría, quiero pensar, era determinar el monto que la Alianza Rebelde hubiera necesitado tener listo en el sistema bancario para poder mantener en funcionamiento la economía tras la caída del imperio. Digo, no nomás chíngatelos, güey. Digo, sí, claro. ¿Qué haces después? De por sí ya fueron asesinos de millones de personas. Exacto. Según Feinstein, el emperador Palpatine se habría asegurado de que al caer el imperio, los rebeldes hubieran sido incapaces de tener el dinero suficiente para salvar la economía, hundiéndola en una recesión y evitando la formación de un gobierno legítimamente apoyado por los habitantes de la galaxia. El imperio sí piensa, güey. ¿Es correcto? No sé, sí. ¿Seguro? Fue algo así como cuando perdió el PRI, ganó Fox, se la pasaron chingle sí, para que no hiciera nada, güey. Entonces nada más que aquí Palpatine todavía se vio mal pedo, güey. Es correcto. En resumen, para los que no estudiamos economía, con este para los estudio, del CONALEP, pues. Es correcto. Con este estudio se estimó el tamaño del sector bancario, su composición y riesgo de caída sistémica, y determinó que los rebeldes hubieran requerido del 20% del Producto Galáctico Bruto para detener el colapso financiero que seguiría a la muerte de Palpatine. El colapso se hubiera dado ante la disolución del gobierno y las grandes deudas contraídas con los bancos para financiar la Estrella de la Muerte. Los bancos hubieran tenido que absorber las pérdidas, poniendo en riesgo al sistema financiero en su conjunto. Algo así como el Fobaproba, pero a nivel galaxia, güey. Así es. El Barzón. Ándale. Además, hubiera significado la caída del 30% del Producto Galáctico Bruto de la noche a la mañana y habrían tenido sus cocopo por toda la galaxia. Oye, sí, pues qué buena investigación, ¿eh? Sí, ¿no? Se aventó. Yo respaldo no sus horas, ¿eh? No, la respaldo. No es cierto. A ver tú, güey. Porque fíjate. A ver. Para empezar, no son dólares. Deberían de haber sido, ¿qué? Créditos de la República. Por eso dije piticlines. Piticlines. No, dijiste dólares. No, dije piticlines. No, digo piticlines. Pero bueno. Ah, bueno, pues es lo mismo. Cuando le escuches. No. Eran espérate, créditos primero, imperiales, ¿no? Sí. Eran sí, créditos de la República o del Imperio. En fin, pero no se puede determinar porque para empezar el sistema bancario no puede funcionar de la misma manera que la de nosotros. Porque no habría o no podría existir una combinación de productos internos brutos entre todos los planetas. O sea, aquí está fácil porque nosotros hacemos circular el oro. Entonces, podemos medirlo en un fondo bancario internacional porque usamos la misma divisa. Pero si en otros planetas tuvieran otro tipo de riquezas, no podemos medir ni la riqueza de los planetas ni su producto interno bruto de todos. De hecho, sí se entonces, puede. Entonces, por eso, sí pero tenemos, no lo hizo. Pero sí tenemos esos datos. ¿Cómo? En Universo Expandido sí hay un chorro de datos y está todo el clan bancario galáctico y está todo lo que manejan y están las divisas. Y bueno, dijiste atrasito que equivalía a la riqueza de qué. Ay, cabrón. A la riqueza gringa. Estados Unidos. A un millón de veces el presupuesto gringo. Sí, y de hecho toma como base el, por ejemplo, el portaaviones de Estados Unidos, Gerald Ford, en lo que costó y en lo que usaron de material. Y de ahí escala precisamente todo lo demás. ¿Y cuánto necesitaría costar combinado? ¿Qué? Sí, o sea, haz de cuenta. Tú dices de que cuánto costó y cuánto representaba en la riqueza de Estados Unidos, ¿no? Como manera de comparación. ¿Cuánto representaba? Era un millón de veces. Un millón de veces la economía de Estados Unidos. ¿Cuántos planetas son? Ah, son un chingo, güey. No, por eso, pero o sea. Gracias por participar, ¿eh? Listo. Adelante. ¿Cuánto sube la inflación por año y en qué año la construyeron? Maestro, tú prepárate porque en 9 días llega el momento. Y es que sabes también por qué siempre son completamente absurdas, porque calcularon cuánto costó los acueductos romanos. Y quebró Roma. Y le dices, no, pues obviamente no quebró Roma porque la hicieron cuando era república y llegó a ser imperio. Es correcto. Porque no están tomando en cuenta cuánto ganaba Roma. Por eso. Pero sí se puede. Sí se puede, pero no lo hacen bien. Es una teoría, güey. Gánale al profesor de economía. Y no es ley, güey. Está bien. Sí. Chúpasela, güey. Aparte, ¿lo corrieron? No. Ah, no lo corrieron. Adelante, maestro. Sus horas nalgas fueron retribuidas sí, y todo. Sí, sí, sí. Y defendidas por sus padres. Por ejemplo, ¿tú cómo le dices? Justificó ahí su chamba. Sí. ¿Tú haces también lo mismo? Así le hago, me pongo a calcular cosas así. Que nadie va a entender y luego ya le digo al director que ya trabajé. Es correcto. Dice Melchor, aquí está así mi justificante. Está, sí, sí. Adelante, sí, maestro. ¿Te acuerdas que hace un año, o qué fue? Hace como 2 años, platicamos de la agencia esta de seguros que asegura a las aseguradoras que habían hecho el cálculo de cuánto había costado la batalla de Nueva York de Avengers. Ah, sí, sí. Y que sacaron todo el cálculo, todos los gastos y todo el rollo. O sea, si hay güeyes frikis que de repente se ponen a echar esos números. Y pues los usan a veces como precisamente ejercicios para determinar costos, ya sea en economía o en física o en determinadas áreas de, modelo, de conocimiento. Son aplicables. Sí, se aplican. Ahí está. Bueno, y de ahí nos vamos a las rapiditas. The Martian llegará en su formato de Blu-ray el 12 de enero. No, hay que comprarla, güey. Bueno, apúntense. Y luego ya tuvimos un primer teaser para la nueva temporada de Game of Thrones. They have no idea what's going to happen. Así es como nos reciben y además narrado por Max von Sydow. ¡Ah, oh, maestro! Por Dios. Oh, por Dios. Oye, ¿no han dicho de qué va a salir en Star Wars? No, todavía no dice nada, güey. Maldita sea, güey. Es un gran personaje. Donde ya va la serie ya se acabaron los libros, ¿no? No, ya alcanzó a donde van a terminar los libros ahorita. O sea, lo que viene todavía están los libros. Sí, es que lo que pasa es que hay varias líneas argumentales que ya alcanzaron al último libro. Uh-huh. Y hay algunas líneas que todavía no las alcanzan. Entonces, uh-huh, ahí está el pedo. Ok. Bueno, está confirmado. ¿Para qué le dices? Que no vas a andar en su faceta de uno más que tú. ¿Para qué le preguntas? No. Bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? Ya, relájate. Para, papá. Está confirmado que ni Thor ni Hulk harán aparición en Civil War. Spider-Man tendrá su traje tradicional rojo-azul, ya lo habíamos visto también. Tuvimos un tráiler de la segunda temporada de Daredevil en la Comic-Con de Brasil. Iron Fist ya tiene su showrunner para la serie en Scott Buck. A él lo hemos visto ya en otras series como Dexter y Six Feet Under. Y con esto se confirma lo antes dicho por Marvel de que, pues, la serie sigue en pie como se había establecido, que no le hagan a la mamada. Aún no está segura la segunda temporada de Jessica Jones. Esto lo comentó su productor, dada la agenda tan apretada de proyectos que tienen tanto Marvel como Netflix. Y Marvel añadió a otra mujer guionista para trabajar en el guion de Thor Ragnarok. Y si fueron fans de Samurai Jack, les alegrará saber de que sí regresará para una nueva corrida en Cartoon Network. Star Trek Beyond, que es la tercera parte de la franquicia, tendrá también su tráiler junto con Star Wars Episodio 7 de Force Awakens. A la sombra de Star Wars, vas a ver. Y en la sección de los dineros, por tercera semana consecutiva tenemos a The Hunger Games Mockingjay Parte 2, que junta 18.6 millones para tener un total local de 227.1. En segundo puesto, mira. Sí, sigue, de muertito. Una película de terror sobre la Navidad llamada Krampus. Y en tercer puesto, Creed, en segunda semana, juntando 15.5 millones para un total de 65.1 millón. En quinto puesto, bajó Spectre con 5.4 millones para un total acumulado de 184.5 en Estados Unidos. Es mucho poco para el estándar del James Bond. Fíjate que es medio. O sea, se queda ahí como que... Como que sí, como que no. Ándale. Sí, como que no termina de cuajar realmente. O sea, son buenos números, sin duda, pero no como lo ha pasado ni de chiste. Ahora. ¿Aburrida de Skyfall? ¿Mande? Aquí hay un... ¿No qué? No. Está maldita sea, cabrón. In Memoriam. Fallece a los 85 años de edad el actor Robert Loggia. A lo mejor el nombre no le suena tanto, pero él participó en múltiples series y películas desde los años 60 hasta sus últimos días, en papeles como Psicosis 2, Magnum P.I., Frasier, Los Sopranos, y de hecho lo van a recordar como el general de Independence Day. Ah, chinga, ¿cuál? No me acuerdo. ¿El general de Independence Day? ¿No lo ubicas? ¿El general? Sí. ¿El peloncillo? El... No, no, no. Sí, ese mero. Sí, que tiene como que... sí, ese que ese mero. Y en la nerdósfera, Shigeru Mizuki, autor japonés de ese manga sobrenatural, falleció este lunes 30 de noviembre a los 93 años de edad. A él se le considera como uno de los principales autores del manga sobrenatural, así que pues descanse en paz. Pablo ha de estar llorando. En los estrenos Netflix de la semana, fue inicio de mes y ahora sí hubieron bastantes. Ahí les va: The Driver, Real Bob, Marcado por la Muerte, Los Soldados de Hierro, Un Hombre Común, Seis Balas, Un Día para Sobrevivir, la de Grey. Máxima Seguridad, Pathfinders, The Assault, La Cueva, El Karate Kid 1 y 2, 13 Asesinos, A New Hope, de Star Wars. Ya la vi. 14 Espadas, Spaceballs, Por Unos Dólares Más, Perdidos en la Noche, El Último Tango en París. Ah, muy buena. El calor, El Calor de la Noche, La Locura del Rey Jorge. Ah, El Calor de la Noche, también muy buena. Tres Amigos. La Locura del Rey Jorge, güey. ¿Sí? Mira. Ay, güey. Aventura en el Oeste, El Batallón de San Patricio, No Way Out, Los Elegidos, una de terror llamada 11-11-11, Poltergeist 3, El Amo del Terror, Blue Velvet, Misery, Best of Enemies, Thelma & Louise, La Noche del Cazador, Exorcismo en el Vaticano, La Noche del Cazador, Joe Doe, Vigilante, y A Very Murray Christmas. Y hoy que nos están escuchando, ya se está estrenando también la de John Wick, así que es muy recomendable. Ah, esa es muy buena. Y en una nueva sección que quiero aquí abrir también, en recomendaciones de Claro Video, sigo con el problema de que no sé qué fregados es lo nuevo, güey. Pero he encontrado algunas joyas bastante interesantes. Esta es una de esas que Jima no se la puede perder. Ay, ya se va. Eso la dije, sí. Se llama, de hecho, todos los que no crecimos, no te la pierdas, Jima. Todos los que crecimos en esta generación, se llama Plastic Galaxy. Es un documental sobre la historia de los juguetes de Star Wars. Está perrísimo el documental, salió el año pasado, se lo recomiendo bastante, está en Claro Video. Habla con los creadores de Kenner de esos años, con coleccionistas y con pues bastante gente del medio, y te habla precisamente de cómo fue que la franquicia despegó de un nombre que no... Es más, ni siquiera existía el concepto de coleccionable en aquel entonces. No, pues no, está muy, muy fregón. Y cómo cambió la industria del juguete en Estados Unidos y en el mundo. Es muy, muy recomendable. Plastic Galaxy. Y otro que comentamos la semana pasada, que es el de James Bond Cars, de los 10 carros de James Bond. Está también muy padre. Lo malo es que el documental es así como que se siente viejo. Es de esos de producción medio pedorra. Pero lo que comentan sobre los carros y los carros en sí están muy chidos. Hablan precisamente personas que se dedican a coleccionar o que saben de carros. ¿Perdón? ¿Liste? Sí, entonces está muy, muy recomendable. Y bueno, y de ahí nos vamos al Box Office México. Esta semana, en primer lugar, sigue en ese puesto Un Gran Dinosaurio con 2 semanas, la de Pixar. ¿Ya la viste, Jima? Sí, ya la vi. Échala. Se me cayó el bastón. La osteoporosis. Sin albur. Fíjate que la fuimos a ver el día del cumpleaños de Liliancita. Y pues empieza y todo muy bien. Su música, como el corto, ¿no? El que ve en el cine, que pasa el asteroide, se ve padre. Y luego ya empieza la película. El que si no quieren el spoiler, pues vale madre, ¿eh? Ya saben que a mí no me interesa eso. Que no se extingan los dinosaurios, ¿no? Su inicio me decepciona grandemente porque, en cuanto a su historia, porque es una familia de dinosaurios, o sea, el papá, mamá y los dos hijos, son tres, en su nacimiento y todo eso, pero tienen una vida de humanos, viven en una casa así de doble... Así de... ¿Cómo se llama? ¿Agua? Dos aguas, exactamente. Digo, no así una casa como moderna, sino como una tipo choza. O sea, tipo de, familia Sinclair. Sí, como cavernícola, sí. Haz de cuenta, sí. Pero cultivan la tierra y cultivan los elotes y tienen un silo. Y dije, ay, güey, o sea, como unos dinosaurios humanos, o sea, con... Sí. Dije, con personalidades humanas. Sí, sin sí, que no. Fueran antropomorfos. Sí, no, mal. Sí, no salió él. No, la mamá. Entonces ya, mamá. Dije, pues ya sin llorar, me puse flojito. Pero fíjate que ya después de eso, la historia se pone bien padre, bien chida. No vamos a hablar de que si está bien hecha, no, porque está perfectamente hecha. Es Pixar. No, pues son los maestrazos. Su música muy buena. Y al final, pues viene la lloradera, así como te pasó con El Principito. No, a mí no. No me pegó tanto, pero sí está muy chida, ¿eh? Vale bastante la pena que la vayan a ver. Si eres de esos que son así como muy mamones, que yo te voy a criticar, como esos que hemos hablado, Candelas, que son críticos de cine de microondas, pues la puedes hacer pedazos con esos detalles de que son tipo humanos, ¿no? Pero si ablandas tantito el esfínter, sí, el corazón, el dices, no, güey, no pasa nada. Como yo dije, ay, güey, no pasa nada. Y sí la disfrutas bastante, ¿no? Si vas a divertirte, sí te la pasas chido. Sí está bien para mí. ¿Sabes qué no me gustó? O sea, por eso ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de irla a ver. Los dinosaurios se me hacen muy feos. No del punto de vista de que los quiero hiperrealistas, sino que estás de acuerdo que ese tipo de animaciones utilizan el aspecto expresionista. Sí, totalmente. Se les imprimen una expresión al monito, sí, para hacerlo más cercano. El mejor ejemplo, cómo entrenar a tu dragón. Claro. O sea, los dragones están perrotes. Perrotes. Oye, pero están desproporcionados y están así medio manejos. Sí, pero es que la expresión que lograron es impecable. Como la morrita está street, sabes que es una niña bonita. Y si la volvieras en persona, pues estaría deforme, cabrón, con los ojos demasiado grandes, la nariz demasiado pequeña. Pero entiendes la intención del mensaje. Por supuesto. Y creo que los dinosaurios, estos últimos que salieron, están demasiado. O sea, simplemente los llevaron hasta un nivel de caricatura que ya no... O sea, pues ya no puedes evitar la connotación con el mono de peluche, ¿sí me entiendes? O sea, no me gusta el aspecto visual. Sí, fíjate que yo pienso que... Digo, yo no me puse así exigente porque están tocando terrenos tuyos, ¿verdad? Sí, es que también tiene que ver eso. Sí, están manoseando su asunto ahí. Y ciertamente sí comparto, ¿no? Por ejemplo, los tiranosaurios, pues no se ven tan naturales, se ven así como... redondos, barbicescos, esos barbies. Sí, sí, pero es una película para niños, dices, no olvidemos eso. Y por ejemplo, ves los pterodáctilos, ¿no? y esos animalitos que salen ahí de dinosaurios, pues sí están padres, uh-huh, pero a ti están tocando terreno sagrado, sí, maestro. Sí, claro. Fuera de eso, yo creo que ahora, pues, ¿Marianita le gustó? Sí, por supuesto. Ah, fíjate, pues, por supuesto. De Good Dinosaur, cumple el objetivo, exactamente. No, o sea, está rankeada con 76% en el tomatómetro. ¿Por la crítica? Sí. ¿Y el público? A ver, te digo exactamente. Que es tomate fresco ya, ¿no? Verde. Sigue platicando. Bueno, ya. Bueno. Bueno, sí, vale bastante la pena. ¿Sí? La verdad, okay, es que sí. Si tienen... Aunque no tengan niños, ¿no? O sea, como frikis, pueden ir perfectamente. Nos rentamos como... Se la van a pasar. Y luego, todavía saliendo del cine, pasamos a conocida tienda de color magenta. Ya están los juguetes ahí, güey. Ya sí, están los juguetes ahí. Toda la ya máquina. La merca, ya sí, está, no, todo está. Incluso me acordé, ahorita que lo dijiste, Jorge, aquella descabellada idea que traían de estrenar Star Wars a mitades de año. Uh-huh. O sea, no, ahí te das cuenta que no era posible eso, güey. O sea, la mercadotecnia, los juguetes, no iba a ser posible estrenar Star Wars en mayo, ¿verdad? Como la gente quería. Ay, hijos. Pero bueno, ahí están los juguetes de los dinosaurios. Están padres. Sí, pues de hecho fue los que tijerían. Y obviamente están muy caros, ¿verdad? Sí, amables. Sí, sí, que ahorita se están hincando el diente. Ahí fue donde vimos la espada de, uh-huh, del Awakens. Bueno, y en segundo puesto está el estreno, uno de los estrenos de la semana, que se llama En el corazón del mar, Heart of the Sea. Esta es película de Ron Howard. La de la ballena, ¿verdad? La de la ballena. Se ve perra, oye. Esa sí la quiero ir a ver. Sí, se ve muy, muy, muy perra. Desgraciadamente, por ejemplo, ahorita estaba checando rápidamente en el tomatómetro, está con 65%. Entonces, ya ves que es Honda Moogle, entonces, pues bueno. Sí, claro. Oye, vi en el tráiler, desde luego no lo he ido a ver, que Ismael, se llama el muchacho, ¿eh? Ismael. Mi nombre es Ismael. Isma. No, perdón. Ismael. Es como judío, güey. Y le está diciendo, supuestamente se trata de que él le cuenta la historia a Melville, ¿verdad? Sí. Y luego ya de ahí escribe el libro. Ese enfoque está muy interesante, sí se antoja verla por eso. Sí, y con eso es justificas todos los cambios que puede tener la historia, puesto que él adaptó una historia real, entre comillas real, y la embelleció un poco, la maquilló para hacerle un libro. Entonces, ahí justifican muy bien todos los cambios que le pudieron haber hecho. Esa sí la quiero ver y luego ya la hago carnitas. Fíjate que quise ir a verla este fin de semana, pero había nada más dos pinches horarios. Uno a las 4 de la tarde y el otro a las 10 de la noche. Te dije, no mames, cabrón, está cabrón así. Bueno, y luego del segundo al tercer puesto, la de Los Juegos del Hambre, Ciencia Bajo el Final, lleva 3 semanas. Del tercero al cuarto, la de Víctor Frankenstein. Que fue un desastre. Que fue un desastre, sí, de hecho. Y luego la del Principito, va del cuarto al quinto. Se recorrieron básicamente todos un lugar. El Principito. Y luego en sexto puesto se estrena La Cabaña del Diablo. Ay, wow. Ay. ¿Cuál será esa? Amén. Y luego en séptimo se estrena Navidad con los Cooper. También, amén. En octavo se estrena otra que se llama 600 millas. También, amén. Y luego del octavo al noveno, El último cazador de brujas con Vin Diesel. Con peluca extraña, ¿sí esa? Con peluca. Lleva 6 semanas ahí, ya ahí aferrada con dientes y uñas y todo lo que se pueda. Y en décimo lugar se estrena Suite Francesa, Un Amor Prohibido. Amén. O sea, ¿cuáles salieron? Grandes Amigos, Pacto Criminal, A la Chingada con los Zombies, Macbeth y la de 007 Spectre. Salieron ya de cartelera. Que por cierto, un personaje facebookero, ahorita no encuentro el comentario, me explicó aquella pregunta que lancé la semana pasada sobre qué significaba Quantum Solace. Que Quantum era una especie de medida. Y el Solace era como de algo de... Ay, no me, ahorita la busco, pero sí, para no dejar ahí la mención... Ya está. Sin mencionar. Bueno, es correcto. Y de ahí nos vamos a la sección de Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru. Hola a todos, yo soy Iván Torresillas y esta es la sección de cómics para Friki Podcast. Como la vez pasada mencionaron que, bueno, hicieron llegar el comentario de que la sección de cómics estuvo muy extensa, vamos a hacerla más breve y con puras malas noticias para que se les quite. Bueno, esta semana Editorial Televisa y Panini Comics anunciaron ajustes en el precio de sus títulos a partir de este mes de diciembre y con miras hasta el 2016, de acuerdo con la información liberada en redes sociales. De momento Televisa ya aumentó el precio de algunos de sus cómics, o sea, no todos. Y los cambios al momento van así: los cómics de 24 páginas van de 26 a 29 pesos. Los cómics de 32 páginas van de 29 a 32 pesos. Y los de 48 páginas hasta el momento siguen en 35 pesos. Así que siguiendo, digamos, los cambios que estamos viendo, podemos estimarlo en un costo de final de 39 pesos. Los cómics que, bueno, que han salido en estas primeras semanas, como el de Batman y el de Superman, se mantuvieron a precio normal. Creo que Batman fue de 41 pesos, si no me equivoco. Y bueno, esperemos que a partir del próximo mes ya veremos ya el incremento en estos títulos. Por su parte, Panini Comics México anunció un ajuste en el precio de sus mangas. Esta noticia salió apenas hace unas cuantas horas. Y bueno, de sus mangas, digamos, regulares, van a entrar a partir del 2016, van a subir de 69 pesos a 75 pesos, un incremento de 6 pesos. El comunicado va de la siguiente manera: a todos nuestros lectores, por factores económicos externos a la editorial, tendremos que aplicar un ajuste. A partir de las ediciones de enero, nuestros mangas regulares tendrán un precio de portada de 75 pesos. Haciendo mayor esfuerzo para nuestros lectores, las ediciones de 89 pesos y la línea de cómics se mantendrán igual, hasta nuevo aviso. Agradecemos su apoyo y comprensión, Panini Comics México. Bueno, en el mismo comunicado anunciaron que las ediciones con páginas a color, por ejemplo, lo que es Sailor Moon y Resident Evil, van a mantenerse al premio de 89 pesos, que son los que acabamos de mencionar. Mientras que los cómics van a, bueno, los cómics regulares, bueno, de lo que publica Panini, prácticamente es Star Wars, y creo que había mencionado el de Green Hornet. Así que los cómics de 24 páginas cuestan 25 pesos, los 32 cuestan 29 y los 48 cuestan 39 pesos. Así que esos precios se mantienen hasta el momento. Otras editoriales, por ejemplo, los cómics de Bruguera, que creo que hemos recordado que al inicio costaban, bueno, cuando estaban publicando costaban 30 pesos, solamente tiene un incremento de 32 pesos. Así que se incrementa posiblemente el próximo año, si ellos se suman a este incremento de costos, posiblemente lo veamos a 35 pesos. Mientras que los de Camite, hoy recordamos que comenzaron con un costo de 30 pesos y lo subieron a 33, así que posiblemente lo veamos en costo de 35 pesos. Y pues bueno, al final de cuentas esto en parte de Panini era algo que se veía venir un poco, debido a la gran cantidad de material que ellos estaban licenciando, principalmente de manga. Entonces obviamente esto genera costos de la licencia, tienen que absorberse de alguna forma. Por parte de Camite, ellos habían anunciado que de momento por todo este 2015, ellos estaban absorbiendo, digamos, el incremento de costo de que se lo estaban reservando, el incremento de costo de los mangas, pero que posiblemente lo iban a estar aplicando a partir del próximo año. Falta que Camite hagan, digamos, el anuncio ya, podemos decirlo, de forma oficial. Pero bueno, ya en cuestión de los cómics ya hemos tenido, digamos, un periodo un poquito extenso en el que no había incremento del precio de los cómics. Así que, bueno, nuevamente la recomendación es que ajusten, digamos, su presupuesto. Hagan la lista realmente de los títulos que realmente valen la pena comprar, los que realmente, digamos, les están llamando la atención. Y en cuestión de los mangas, sí piénsenlo un poquito sobre qué mangas o títulos van a estar ustedes siguiendo. Porque realmente ya con este incremento de costos, ahí mencionaban en algunos foros, que algunos incluso se lamentaba el presupuesto en 200 pesos. obviamente por todos los títulos que compraban, porque al día, por comprar todo lo que salía por parte de Panini, obviamente se ya con esos 6 pesitos que están ahí incrementando, parecerá poco, pero digamos como que ya cuando vas contando todos los títulos, realmente se hace bastante dinero. Entonces, bueno, para que lo consideren y vean qué títulos realmente vale la pena seguir, y se queden con los mangas y los cómics que realmente ustedes quieren estar siguiendo. Sea todo por el momento, nos vemos en la próxima y hasta luego. ¿A tú, Ken? Ah, no, ¿verdad? Eso es en otra sección. Es auspiciada por Mascotas Exóticas Kraken, que ahora sí, hablando en serio, de nuevo está abierto al público. Tenemos nuevas variedades. También hago envíos a la República, aunque son ilegales. Y bien, regresando aquí con bastantes, nada, no bastantes, unos 2-3 artículos que me encontré por ahí en la red, bastante buenos, porque ahorita, la verdad, el mercado está avasallado y así de atascado de cosas que pues también para los niños. No, también, no. Para nosotros, oye, también para nosotros. Oye, hay sopas, pero... Campbell de Star Wars, güey, no mames. Ese ya Star Wars, es... o sea, no manches. No, sí, ya viste el jabón de mi baño, güey, el jabón de las manos. Sí, sí, sí. Es de Star... Todo es Star Wars. Ahora sí, que aplica, bueno, les regreso a los que me dicen en la oficina que no todo es Star Wars, a huevo, no, como chingados, chingado. No, hasta los jabones son de Star Wars. Sí. Y los calzones, pues no, no me he comprado, no, pero sí voy a tenis, tener. Tenis, chones, tenis, sí, sí, sí. Todos. Háganme un favor. Dígame. Artur, cámbiale el micrófono a Iván. No. A no. ver. ¿Así se escucha mejor? No. Excelente. La voz que acaricia. Y bueno, de lo que pude por ahí encontrar, tenemos 3 piezas bastante interesantes. Las 2 primeras vienen siendo el Great Messenger. Es una estatuilla, tipo así como un Oscar, para que se vayan imaginando, color plata, de metal, no tiene movimiento ni nada, pero está muy bien detallada. Esta está en preorden en $140. Y ¿$140? $140, y llega o sale a la venta al público hasta abril del 2016. ¿Ese sí es para mortales? ¿Tienes una imagen ahí que te sobre? Sí, en un momento más la voy publicando. Lunes. También igual sale de Chogokin, la Afrodita A. Sí, son de 10 centímetros. Pues un Oscar más de 10 como centímetros. Estos. Mira, como los que tienes, un poquito más grandes. No, entonces está cara, güey. ¿Dónde? No, pero está muy chido. La referencia se me hace que está equivocada. Adelante. Y luego, también de la misma marca, sale Afrodita A también, de las mismas características. Y recordando al programa que tuvo Iván, también sale el Mega Man. Ese también está para abril del 2016. Está bastante padre. De ahí nos saltamos a la línea ya Elite. De eso también ahorita, por la paridad del dólar, está muy cabrón comprarte ya estas inalcanzable. Cosas. Ya son cosas así como para Jima nada más, que gana un chingo de lana. Sí, güey. Hazme la buena, güey. Sale Rey, bueno, ahorita que estamos hablando de Star Wars, ya había comentado algunas figuras, algunos muñecos, y ahora sí sale Rey y BB-8. Sale, pues bueno, ya saben, bien detallados, articulados, la pareja. Y sale en 4,929.83. ¿Quién la fabrica? Es de Sideshow. De los chingones, ¿no? De los bonitos. ¿Se acuerdan que alguna vez en el transcurso del año les había dicho que salía The Bat, la nave voladora de Batman? Pero salía la pura nave. Ahora sale acompañada con Batman como piloto, Gatúbela y algunos artefactos extras, y a este kit se le llama The Bat Deluxe. Igual la nave mide 74 centímetros por 41 centímetros de ancho y 29 centímetros de así como ir a la ¿quién la fabrica? Boca. Luego abrí la boca para ver si se calaba el Carlos. Igual se ha hecho, nada más que esa sí sale un poquillo cara. Eso sale en $13,259. Igual, pues póngame 2. Dale, pongo 2, claro que sí. Igual Bernardo está más baratos. Jima, yo creo que sí la debemos de tener. Es el Imperial Prop Droid, el que sale en perrotote, en el Imperio. En el Imperio Contraataca. padrísima con su base. Chingona, la verdad. ¿Cuánto mide? Esa mide como unos 40 centímetros por 19. Está bastante de buen tamaño, ¿no? Para tenerla en tu mesa pequeña de la sala. No, demasiado al alcance de la gente, ¿no? Alejito, sí, la pueden quebrar, la verdad. ¿Dónde la pongo, güey? Esa no sale tan cara, 4,249. Ah, menos mal, güey. Sí. Sale tranquilamente. ¿De quién es? Side Show también. ¿Tú no eres seguidor de los Kotobukiya? ¿De los cuáles? Kotobukiya, los japoneses, como estos. De esos no, fíjate. No. Gracias a Dios, güey. No, me gustan, bueno, pues es que son un poquito más. Hay que darle una explorada a esos. Sí, terrenos. También. Igual y traigo la comparativa y traigo Hasbro, así, ¿verdad? Para que vean. Sí, incluso las propuestas estéticas de la persona que hace la escultura. ¿Cuál es la palabra correcta, Carlos? Tienen su cada quien su idea o su propuesta de esculpir, ¿no? La figura. Que claro, tiene que ser fiel al personaje, pero con su estilo, ¿no? Con el escultor. Estilo, Sí, ¿verdad? Ok. También sale el... Es que no entendí, güey, en realidad. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ponga atención. Estábamos hablando de que, por ejemplo, Sideshow o Kotoys o los de Kotobukiya, es el mismo personaje, pero lo hacen de manera diferente. O sea, la propuesta del artista. El artista. Lo que presume mucho Sideshow es precisamente que son esculturas. Es decir, que tiene un nivel compositivo adecuado. Y las técnicas, las más afamadas ahorita son las de NECA, que ellos hacen figuras de acción, o sea, todavía están en categoría de juguetes y son de los más cabrones que hay. Pero ya con las impresiones 3D, pues hace cuenta que ya se estrecharon mucho los patrones. Los únicos que tienen un valor artístico, que ellos lo esgrimen mucho, es esa marca, Sideshow. También sale, pues este es para Yasmín, el Dumbledore. También sale complementando toda la colección que hemos hablado, que ya. Hemos hablado ya y que tanto bastante. Nos molestan estos perros, sí. ¿Verdad? No, si ya me hubiera quedado pobre aquí si le hubiera comprado toda la colección de Yasmín. Este sale en 4,181 pesillos. Y luego sale también dos diferentes, o sea, dos esculturas diferentes a las que siempre estamos acostumbrados a ver, o que sean de superhéroes, o que sean réplicas de robots, o de Transformers. Salen también de la luna de George Mile, la típica cara de queso, a la cual le cae un cuate espacial en el ojo, ¿verdad? Ese, bueno, para los que nos gusta así el cine, el cine clásico, pues sería una muy buena pieza como para tenerla en la sala, ¿no? Ahí sí en la sala. ¿De qué material es? Pues yo creo que es de resina, me imagino, también. Porque sí está bastante chida. Y también es como un cuadro. Como cuadro 3D, es como para ponerlo en la pared, sí. Ajá. Y también sale en una definición bastante buena, Charlie Chaplin. También están basándose mucho ya en personajes, no tanto como les vuelvo a decir, de Star Wars o cosas así, sino también ya están volteando a ver a cosas o a personajes del cine clásico. También hablando un poquito de lo que es el cine, pero ahora sí es ciencia ficción, y hablando de los robots, sale Optimus Prime en la versión de Starscream Version, y esa sale en 5,864. La de Charles Chaplin, ¿sí les dije? No. Está en 3,399. Y eso está más barato. No manches. Y con eso pago una polaca. ¿No? Oye, es que todo lo chido está de 4 lanas para arriba, ¿verdad? Sí, ahora está muy caro. Y la verdad es por el maldito. ¿Tú coleccionas, Enrique, algo? ¿Bonitos? No, casi no. Micro. ¿Cómo qué? ¿Cómo sí, cuál? Hay algunas figuras de Star Wars, básicamente. Y antes coleccionaba, pero de lo que salía, por ejemplo, en los cereales, en las gelatinas, en un montón de muñequitos. Los coleccionables, sí. El baúl del friki. Sí. Hay que pasarle unas ligas. Pero así ya últimamente, así de alguna colección particular, no. Star Wars es lo que más tengo. Estampitas. Como debe de ser. No, y antes en primaria coleccionaba y juntaba los álbumes, ¿no? Y los llenaba los álbumes. Hay que ponerlo a escuchar el del Bowl del Freaky, parte 1 y parte 2. Sí. Ok, lo checaremos. Ahí. Está muy padre. ¿Conservas algo de eso todavía? Micro. Sí, sí, conservas algunas. Sí, algunas. Excelente. Y a pesar de que ya habían hablado ahí de diferentes proveedores de carritos, ahora ya me estoy yendo a la parte de los carritos, habían dicho que el general Lee ya no iba a salir, ¿cierto, Bernard? Sí, sí. Y lo vuelven a sacar, o sea, como que llegaron a acuerdos, no sé qué habrá pasado, y sale una versión del general Lee de RTL. Bastante buena, con se le abre el capó o el cofre, el capó, motor bien, wey, bien detallado y no, está padrísimo, pero también el precio bastante. ¿Cuánto? Padrísimo. 1529.83. Para todos los chamacos coleccionadores. ¿Cuánto cuesta el Nautilus, Bernard? ¿Te acuerdas? ¿Como 4,000 pesos? Como 4,000. Hijos. El de metal, ¿no? Algo porque así. El de la última versión que te coticé de resina sí está un poquito más económico. Y aparte ni es. No me imagino qué pase con los. No, pero eso está bien perro, güey. No, y se están yendo al cielo cada vez más. Más y más. No, vamos a cancelar tu sección, güey. Nos deprime cada vez que te escuchamos. Fíjate, porque oye, en estos, ¿qué fueron? Qué bueno 10, que no hablas de los Exoto y de todos esos. Sí. Que ahí se hizo un de. No, eso ya arriba, con uno, ya. No hablemos de cosas tristes. Sí. Quema tus naves. No. ¿Cuál? Con esta sección nada más 11 artículos mencioné de los más homenillos, les digo. De los de medio pelo. Sí, del medio pelo para la bandita que sí colecciona, ¿verdad? Porque si quieren ahorita comprarse un juguete, pues váyanse. Hacen el esfuerzo, ¿no? Sí. Hey, nos gastamos así en un ratito 40,000 lanas. 40,080. Y quiero hablar un poco de eso de la compra y de la reventa. Fíjense que una pequeña historia y una anécdota que tuve. Lo recuerdo muy bien. Sí, lo recuerdo. Era hace como un mes más o menos. Me decido ya pues comprar mi armadura para entrar a la Legión. ¿Cómo debe ser? Y haz de cuenta que dije, bueno, ¿de dónde voy a agarrar dinero? Pues bueno, voy a ver qué hago, ¿no? En eso un amigo, sin agraviar, me incita a vender mi colección de Hot Wheels, cabrón. Y yo luego, lo primero que le contesto es, güey, ni madre. ¿Quién chingado me va a comprar mi colección si esa yo la hice? Porque los carritos, muy bien escogidos, nada más porque me gustan a mí. O sea, aparte, no están abiertos y etcétera, etcétera. Pues es cuando tienen valor. No, ya. Espérate, no me daba cuenta de la inversión que tenía, güey. Y ya, así pasaron los días y no me animaba. Y yo le preguntaba hasta a Berna de todos, oye, pero ni me la van a comprar, güey. Y dije, es más, ¿sabes qué? En la primera vez que me decidí, me fui con la bandita que se dedica a revenderlos, güey. Ah, sí, los perros de los que hemos hablado últimamente. Eché un vistazo de a cuánto costaban los carritos y todo. Y dije, vi la mayoría de los carritos que tenían exhibición, pues yo los traía. Y dije, no, pues sí se van a vender, los van a revender chido. Porque yo, en mi mente muy, muy inocente. Inocente. Se los estaba ofreciendo a lo que salía. Aparte de que yo, cuando los compro, no los abro, no les quito ni las etiquetas, güey, de las tiendas. O sea, no sé por qué. Ajá. Entonces. ¿Cuánto deja mi precio? Traía carros que se les denominan los First Edition. Uh-huh. Desde que me acuerdo que colecciono Hot Wheels. Hijos. Y había carritos que costaban 6 pesos, 7 pesos, así. Con la una etiqueta onda de la, así, con la etiqueta de la. Era de. Sí. De Astra. De Astra. Entonces eran carritos de ese tipo, ¿no? Entonces yo hice los cálculos. Y dije, no, pues esta colección, si la vendo toda completa, eran arriba de 100. Que eran 180 carritos, más o menos, 200, ponle. Que me den 3,000 lanas, o sea, ya haciendo un rebaje, ya, o sea, está bien. ¿Por todos? Más, por todos. Qué barato. Y lo, es más, ¿saben qué? Tan inocente. Espérate, es más, que me den 2,500, carnal, y la vendo, güey. ¿Por qué? Porque yo necesitaba 2,500 pesos para apartar mi armadura. Ajá. Me dijo Alan, ¡ta, güey, saca! Aunque sea 2,500, güey, pero ya. Puta, pues así, ¿verdad? Dije, al cabo le van a sacar un chingo. Pues total, que sí, me decían, sí te la compro, güey. Pero te la compro a 1,800 pesos. No, lávense las nalgas. Y yo dije, ah, cabrón, y le preguntaba a Berna, oye, qué pedo. no, espérate, pues mejor haz grupos de carros y verlos poniendo en internet. Ahí como no queriendo la cosa. Le hice caso y no manches. Ya tiene armadura, chan, chan. Y ya tengo armadura, güey. Y no, vendiste más, y no, más caro. Y no he terminado de vender toda la colección. Así, güey. A lo, o sea, que voy, toda la armadura la pagaste, güey, con los carros. Sí. Y o sea, ni siquiera el anticipo, güey. No, todo. No, te aplicaste. Te voy a pasar los que ya no quiero para que los vendas. Y, no, y aquí a lo que voy es a lo siguiente. Gracias a Dios me fue bien. Yo no tenía la intención, pues les digo. Yo la estaba vendiendo a bien poquito. Pero sí les diría yo a los coleccionistas o a aquellas personas que lo hacen a lo mejor por moda o por tener ganas de tener ese carrito, por ganarle a... Les voy a decir por qué. Yo empecé a venderlos y los empecé a ofrecer 17 pesos. A eso están en cualquier tienda departamental o en cualquier autoservicio. Y pues sí, me los compraban. Pero después empecé a usar una técnica de que ofrezca. Y de repente se empezaban a pelear por ese carrito. Y un carrito que te vale, no sé, X, digamos 17 pesos, se iba a los cielos, carnal. Entonces ahí, pues obviamente es cuando el revendedor ya conoce, se aperra y empieza a vender. Le digo, estábamos platicando el Berna y yo hace un momento, yo tengo muchas ganas de mi DeLorean, de los retro, el primero que salió. Es un carro que, pues, si no le subieran tanto, estarían en los 250 pesos, 300 a lo mucho, ¿no, Berna? Algo así. Sí, nada que ver con los 950 que está cotizado. Y ahorita está en 950 pesos, 1,000 pesos el carrito, güey. Y eso, ¿por qué lo hacen? Pues porque hay gente que ya pagó a esa madre, güey. Como entonces, nosotros, sí. Entonces nosotros mismos nos estamos empinando a esa madre, güey. De estar pagando precios irracionales. Aquí, pues bueno, ya cada quien se aplica con sus colecciones y todo, pero sí sean un poquito más. No digo porque si no va a pasar lo mismo que con los, lo que estamos hablando del fútbol. Ah, sí. Sí. Que entre más afición, más cosas, pues más caro. Y va a llegar un momento en el que pues no va a ser costeable. Inalcanzable. Para nadie, inalcanzable. Sí. Y pues bueno, pues con este último comentario me despido. Muchas gracias a la gente que me ha apoyado en comprar mis vehículos. Ahí están a la orden. Que la lana los acompañe. Ni dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana quisimos preparar ahora sí que un tema muy, muy especial y estamos con la visita engalanándonos el episodio. Nos hizo la caridad. Sí, tenemos a un invitadazo. Porque quisimos platicar acerca de todos aquellos puntos que son como que los que más nos brincan de repente en algún lugar de nuestro cerebro, así como que dice que, ah, chinga, eso como que no cuadró. Pero que asumimos por... Pues déjalo a lo mejor, deja por madurez, sino que a lo mejor lo asumimos como parte de las historias que normalmente vemos en cine o a veces que leemos incluso en las novelas y que son esos datos curiosos desde la ciencia ficción que damos por hecho, pero que en realidad pues difieren bastante de cómo son mostrados. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, hay muchos conceptos científicos que la ciencia ficción, por engalanar la historia de la cual se esté tratando, pues los toma de una manera que no puede ser posible. Y en muchas ocasiones nos hemos quedado con esa idea de que así son, pero resulta que no, son muy, muy, muy distantes. Yo, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho la astronomía y una de las primeras cosas que aprendes, y es como un madrazo en banqueta, es el concepto de distancia. O sea, las distancias en astronomía son gigantescamente enormes, a veces hasta incomprensibles. Por eso a mí me da mucha risa cuando leo notas de periodicuchos que dice que un asteroide va a pasar cerca de la Tierra. Y así como que cerca, pues no mames. O sea, o sea, está aquí, está a unas distancias que pues... a lo mejor cerca si hablamos en términos astronómicos, pero cerca de concepto de que esté cerquita, pues que nos va a llevar el payaso, pues no, para nada. Entonces hay muchos conceptos de este tipo que en las historias, en las películas, en las series, en los cómics, en las novelas, los tomamos y nos hemos creado a veces una idea deforme de lo que es la ciencia y lo que es la ficción. Entonces este episodio precisamente lo quisimos abarcar por ello. Así es, entonces invitamos al maestro de maestros, dueño del Cosmos en Durango, Enrique Mijares. Maestro, qué bueno que viniste. Y sí quisiera, antes de ya entrar de lleno al tema, que nos dieras un poquito de breviario cultural de tu conocimiento, de tu historia sobre el tema. ¿De por qué te invitamos? ¿Por qué te invitamos? Exactamente. ¿Por qué te gusta eso del telescopio y todo ese tipo de cosas? Platícanos tantito, ¿no? Por favor. Mira, pues me invitaron primero porque me supongo que no encontraron a Walter Mercado o alguien así, ¿no? Entonces, sí, Walter. No me llegaron el precio a mí. Mira, yo empecé hace ya pues bastantes años, desde que era pequeño, observando el cielo porque... Es de mi edad, señores. Mamá, ¿eh? No, tú eres más grande. ¿Ah, sí? Cuando menos te hemos acabado, ¿no? No sé. Señor Yema, salió peor. Señor Yema Toba, usted no le va a ganar a nadie. Es correcto, güey, no. Chinga. No, tú viste surgir a Chabelo, güey, no mames. Sí, güey. ¿Cómo? ¿Alguien dijo un chiste? Él estuvo en el nacimiento de Chabelo. Sí, fue padrino. Adelante. Es co-creador del cosmos. Así es. Y sí, efectivamente, pues yo observaba el cielo porque a mamá le gustaba ver el cielo, ¿no? Entonces yo ahí en las tardes me ponía a ver el cielo, los atardeceres coloridos de Durango. Y poco a poco me quedaba ahí en la azotea hasta que ya oscurecía y empezaba a ver estrellas. Entonces ahí es donde mi papá intervenía, me decía él de lo que conocía acerca de las estrellas, cuáles eran, algunas figuras que formaban, etcétera. Y a partir de ahí me gustó mucho. Cuando tenía unos 7, 8 años, mi papá me llevó un catálogo de estrellas que editaba el CONACYT. Lo trajo allá de México y me lo dio, ¿no? Aquí no existían esas cosas. Pues claro. Pues yo no lo entendía para empezar, ¿no? Era así como, ¿qué esto qué es? ¿Cómo se lee? O sea, no entendí. Hasta años después, ¿no? Él me lo contaba y todo, pero yo no entendía. Hasta después solo dije, ah, ya sé cómo funciona. Y a partir de ahí, con binoculares, más adelante ya hasta, ¿qué sería? Hasta que estaba en prepa, ¿no? De hecho, ya en la carrera me conseguí un pequeño telescopio. Que también aquí era muy complicado eso, o sea, telescopios era muy difícil, a veces prohibitivo, porque nada más había en tiendas así de esas lujosonas y había equipos pequeños y muy caros. Entonces ya me hice de uno, de una tienda en Monterrey, más o menos decente. Pensé que la enseñanza, güey. No. Te pasaron a la bodega. Aprendí a manejarlo y a partir de ahí me gustó más todavía. Ahorré dinero para comprar equipo, cambié varias veces de telescopio, vendía los que tenía, que antes era más difícil porque obviamente el internet no es lo que es ahora, entonces era más complicado vender algo, no había mercado libre, no había cosas de ese tipo, hasta que bueno, ya me quedé con un equipo con el que ya tengo más de 10 años, que a mí me parece muy buen equipo. No, está perrote, güey. Y con eso es con lo que me he manejado. Es muy bonito, es algo que puedes aprender, que siempre te llena de satisfacciones. Es una afición complicada, porque básicamente el trabajo que haces es en las noches. Entonces no cualquiera está dispuesto a desvelarse tantas noches, a veces en el frío, a veces desilusionarte porque estaba nublado cuando pasa algo. Va a haber algo, ¿no? Siempre hay una maldición para los astrónomos porque o está nublado, o llueve, o pasa al otro lado del mundo, o es de día, o cosas así, ¿no? Entonces es complicado realmente. No hay muchas personas que están dispuestas a eso. Y las que se supone están dispuestas, algún día se compran un equipo y de una u otra manera quieren ver todas las fotografías que aparecen en revistas o libros especializados a través de su pequeño telescopio, cosa que no sucede. Entonces ya, lo dejan por ahí en el armario. ¿Qué? Y se acabó. ¿No es así? No es así. Porque así te la venden, ¿verdad? Así te la venden. Cuenta, ¿no? Así como contabas, ¿no? Muchas cosas que te dicen, no, esto sucede así o va a pasar muy cerquita. Y no es cierto. Sí, o te venden los telescopios, ven los anillos de no sé qué, sin albur, ¿verdad? Y no ves ni madres, güey, o sea, no es cierto. O sea, ¿por qué, oye? ¿Qué? Pues es así como muchas noticias. Por pinches. El chiste es vender. Sí, son amarillistas, entonces la prensa lo pone así, la televisión no te da la noticia completa, o te la dicen incorrectamente. Sí, incluso el equipo que tiene Enrique dice que tiene ya 10 años con él. Más de 10 años con él. Está bien, perro, tú lo ves, güey. Tiene como un celular, un teléfono que le... Sí, tiene un control. Le tecleas la clave de donde está la estrella, lo que sea, y solito se apunta, güey. El nombre de la estrella, ¿no? Ya coordenadas, o el nombre del objeto, perdón, celeste. El nombre de la estrella, sí. Y solito se apunta, güey. Y le hablas y le dices, telescopio. Hay marcas especializadas en telescopios. Sí. Y la que tienes tú es una de las... Es de las marcas líderes. Aquí en los telescopios el detalle es que en que la óptica es lo importante. Entonces, sí hay fabricantes que tienen mucho más reconocimiento en sus procesos de fabricación, que otros. Bueno. Entonces, sus espejos, sus lentes tienen más calidad óptica, no tienen defectos, las superficies son perfectamente pulidas. No es lo mismo que un espejo del que teníamos en el baño, ¿no? Okay. Entonces, esos equipos son caros. Entonces, sí hay marcas reconocidas para ese tipo de Y me imagino que también hay marcas comerciales que puede adquirir un estudiante. Sí. Alguien, vamos, con los de Sanborns. Un recurso, sí, un recurso un poco más. Es un buen, sí. Enrique. Los de Sanborns. Mi alegría. Hay algunos, por ejemplo, hay una marca que se manejó durante mucho, mucho tiempo aquí, que es una marca que se llama Tasco. Atasco. Son relativamente buenos, ¿no? No, por favor. Perdón. Incluso hay unas que no manejan con marca. Le vas al Pumas, que los espejos se hacen en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla, y que se ponen a la venta al público, que son muy baratos y son de muy buena calidad. Ahora, no tienen tantas cosas como los que uno quiere manejar o aspira, porque pues tienen un control, son GPS, cosas de ese tipo, ¿no? Que es otra onda. Uh-huh. Perro, cara. Fíjate qué bueno que dices eso. Digo, no había tenido yo el gusto de conocerte, que yo ya me di a conocer rápidamente con mis vulgares comentarios. Sí, claro. Ya sabes de antemano que soy un patán, ¿verdad? Mira, mis hijas le acaban de pedir al niño Dios un telescopio que vieron de los de mi alegría, que seguramente se los va a traer porque se portan bien. Pero sé que se va a hacer el pie a la afición, por la astronomía, por todo esto. Entonces te voy a agradecer mucho que al final me recomiendes algún telescopio o algo, y que pues me des toda la información que sea necesaria. Lo digo al aire para, si no se comprometerme, ¿no? Claro. Sí. La tercera semana y nada. Nunca llegó. Pero sí son buenos, pues, los del Sanborns, o dan el gatazo. Mira, sí son buenos, son pequeños, sí son buenos, pero están caros. Ahí está la cosa. Con ese dinero te puedes comprar otra cosa. Ah, qué bueno que me dices. Si lo pides en otro lado, ¿no? Vi unos que van conectados directamente a la compu. Sí. Que son de tamaño muy compacto y que supuestamente tienen un alcance así formidable. Y que todo lo que ves lo puedes grabar, que se puede prestar a ver otras cosas que no precisamente son galácticas. Sí, de hecho así es. Ya hay muchas cosas para los telescopios, muchos aditamentos. Y sí, efectivamente, los conectas directamente a la compu y puedes grabar las escenas en tiempo real de la luna, de los planetas que estás viendo, grabarlas como video ahí en la compu, o controlar el telescopio desde la compu. Si lo puedes, vaya, con los suficientes aditamentos y accesorios, lo podrías poner tranquilamente en la azotea de tu casa y controlarlo desde tu recámara y ver las escenas ahí en tiempo real en la computadora, ¿no? Detalle, aquí, sin albur y ya entrando en lo que ustedes conocen más que nadie, el tamaño importa. Sí, entre más grande sea el espejo o el lente principal del telescopio, más vas a alcanzar a ver. Entonces, hay veces en que los telescopios son pequeños, vaya, tienen un pequeño lente o un espejo de no sé, 2.5 pulgadas, 3 pulgadas de diámetro, y te prometen aumentos de 2000x, ¿no? Es imposible. Eso es importante, oye, porque te dicen, no, tiene tantas X, pero ¿cuántas X? Que, por ejemplo, tiene 100X y puedes ver los cráteres de la luna. Entonces tú te imaginas así el agujero ahí. Pero eso no sucede realmente. O sea, como que tratan de venderte algo que, claro, que ya cuando lo tienes no es, ¿verdad? Es lo que nos está platicando él, que la misma... Que no pones atención. Ah, que la chica. Adelante. Que pon atención, cabrón. Que lo mismo que quieren hacer comercial... el hecho de los telescopios le ha venido a dar en la madre a la astronomía, porque te ofrecen algo que a lo mejor no es lo que realmente te venden, y la gente termina por sentirse frustrada, por decir, no, pues es que realmente no va a haber ni madres, entonces mejor el telescopio lo guardo y ya me retiro de esto, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Así es. ¿Sí, incluso hay telescopios que son muy pequeños, pues económicos, pero son inestables, la óptica no es buena. Enfocar la luna, que es lo más grande que hay en el cielo, y brillante, que podemos observar con un telescopio, es complicado. Y eso que ahí está, y la estás viendo y te dices, es que no le atino, no la veo, no aparece aquí, ¿no? Porque es complicado. Entonces se requieren equipos un poquito más grandecitos, pero que sean más estables, que el tripié sea firme, que tengan una óptica buena, para poder observar algo. Y no solamente la luna, puedes observar muchas cosas. Y justamente, fíjate que esa parte también muy atinadamente lo que ha hecho Bebe Leche en invitar a la gente a empezar a usar y que si no sabe, saberlos armar. Lo digo porque en algunas ocasiones me ha tocado que mis compadres o amigos, igual para regalo de Navidad, para regalo de cumpleaños, para regalo de alguna ocasión especial, le regalan a los hijos ese telescopio de cómo hayan tenido las posibilidades de comprarlo, ¿no? Con toda la ilusión de poder compartir el tiempo con sus hijos y poder ver al menos la luna, que es lo más cercano, como tú dices. Sin embargo, es complicado, es de paciencia, es de que vienen a veces en esos telescopios muy pocas instrucciones, terminan armándolo mal, terminan usándolo mal, y para el niño es una muy mala experiencia y dicen bye. También sería bueno pues que se hiciera más información sí, a niños, ¿no? Porque los niños sí de plano, por ejemplo, mi esposa es educadora y ha hecho muchas prácticas de, bueno, retomando, de Noche de Estrellas. Invitan a los niños en la noche y ponen sus telescopios porque tienen un área de ciencias, que es la que atiende mi esposa, donde ven computación, ven hábitats naturales, tienen peceras, tienen muchas cosas, ven ciclos de vida, y una de las cosas es que vean con telescopios. También son de los de gama muy, muy abajito, pero de todas maneras invitan a los niños a que vean la luna, y se emocionan bastante. O sea, es una cosa que no se les olvida jamás en la vida. Sí, fíjate que he tenido algunas experiencias con Enrique de avistamiento de astros, cuando nos salimos un poco de la ciudad, ¿verdad? Y van familias, son eventos familiares, 100% familiares. No sé si te fijaste, Candelas te tiró la onda luego. Yo soy aficionado a la astronomía, o sea, abusado. Pero sí, vas con gente que sabe, por ejemplo, como Enrique. Hay otras personas que también saben, pero él es el maestro con su super equipazo. Y es bien importante, como en cualquier tutorial o cualquier demostración, tener a alguien que sepa, güey. Porque tú ves la luna y ya vi la luna, güey. No, maestro, o sea, con el equipo que tiene aquí Enrique, pues ves los anillos, ves las nebulosas y una serie de estrellas que desconozco, ni no sé ni cómo se llaman. Pero alguien que esté ahí contigo enseñándote, gente formada, tiene un láser, güey, no como esos nacos del estadio, un láser perrote que el las llega, pues no, ¿cómo lo describirías? A ver, explícame, porque no sé cómo describirlo. Sensacional, haz de cuenta que el cielo es un pizarrón y él con el láser verde te está apuntando las estrellas y las formas. No, extraordinario. A ver, platícanos de eso, Enrique. Sí, mira, lo del láser, pues es sencillo, ¿no? Así como platicamos precisamente ahorita. Ahorita, o sea, que como eres. Lo ensalzaste tanto, güey. El láser, güey, lo consigues en Navón, güey. Me cae. O sea, ese láser indescriptible. Qué madrazo me acaban de poner, güey. ¿Cómo ves qué es? Es una pendejada. Maestro, acabas de patear mi casa de muñecas. Sencillo de explicar. Pues es que en sus tiempos era algo extraordinario. Sí, güey. Notable. Sí, pues cuando sobresaliente. Chabelo, pues no. Adelante, ¿verdad? No les hagas caso a estos nacos. Toma en cuenta la comparación con Stonehenge. ¡Adelante! No, mira, en el caso del láser, pues sabemos que es un haz coherente de luz. Coherente espacialmente, porque las ondas de luz están concentradas en un pequeño espacio. Entonces, esto nos permite que lo apreciemos bien. No que el láser, como mucha gente me ha dicho, oye, es que no manches, llega hasta las estrellas. Obvio no. ¿Sí? Pero aparentemente nosotros lo vemos así, ¿no? Vemos las estrellas en el cielo, las apuntamos con un láser que tiene un cierto alcance, obviamente, pero desde nuestra perspectiva y lo que alcanzamos a ver, pues nosotros pensamos que toca la estrella, ¿no? Sí, se ve perro, güey. Entonces, es una herramienta interesante para cuando quieres dar a conocer, por ejemplo, constelaciones o estrellas importantes. Ese es un apuntadorzote, ¿verdad? Es un apuntadorzote. Sí. Sí. Así es. Nunca lo he visto, pero sí, se debe ver chido. Pues láseres hay mucho, ¿no? Así como los que utilizamos para apuntarle al pizarrón en las clases, sí, y que nomás ves el puntito. O que te lo pones directo en los ojos, que por eso los prohibieron. Pésimo eso. Hasta láseres demasiado fuertes que cortan metal. Sí, la luz, así como las espadas láser de Star Wars, cortan. Y fíjate, qué bueno que tocaste ese punto, porque precisamente... Ahí vamos al primero. Precisamente hicimos un pequeño listado de algunos temas que son comunes en la ciencia ficción y queremos precisamente platicar sobre ellos. Y pues ya que empezaste por ese, vamos a comenzar con las armas de rayos. Por lo general, cuando vemos una película de ciencia ficción donde hay alguna civilización extraterrestre o nosotros andamos en el espacio, siempre sale un arma y por lo general se le llama un arma láser, o hay un arma que emite algún rayo. Algún rayo, algún tipo de energía, desde el o el típico exactamente. Entonces vemos los blasters, vemos lásers o las mismas espadas láser de, por ejemplo, de Star Wars. Pero por ejemplo, ahorita mencionaste algo muy de plasma. Ahorita mencionaste algo muy interesante, que es precisamente de la composición y del alcance de la luz. Entonces, si quieres ahorita platicar sobre eso un poquito, cómo va por eso. Mira, algún día considerado ficción, ¿no? Era difícil hacer eso con luz, pero por ejemplo hay láseres tan potentes como los que tienen algunos observatorios aquí en la Tierra, que apuntan a paneles repetidores que hay en la Luna a 380 mil kilómetros de distancia, y el haz de luz llega y rebota, y sabemos perfectamente a qué distancia de nosotros se encuentra la Luna en ese momento. ¡Ah, cabrón! Entonces, ese haz de luz viaja 760 mil kilómetros, ¿no? Es el que está aquí en el cerro. En dos segundos, ¿no? No es el que está aquí en el cerro. Con ese le hemos apuntado, ¿no? Todavía no regresa la luz, pero haz de cuenta. Entonces, eso es un láser y es bastante coherente, y lo podemos ver, no sé, 20 kilómetros aquí en la ciudad, y es un láser pues casi de discoteca, ¿sí? Casi, ¿no? Entonces hay láseres mucho más potentes que eso. Oye, por ejemplo, vamos a comenzar con lo sencillo. ¿Qué es un láser? Láser, por las siglas en inglés, es la amplificación de la luz de manera estimulada. Lo que se hace aquí es que de cierta manera se controla la coherencia que tiene un haz de luz. Cuando nosotros prendemos una lámpara, un bombillo, lo que sea, la luz se dispersa en todos sentidos. Aquí lo que se busca es que hacer que ese haz de luz sea coherente. Coherente espacialmente, que no tengamos no sé, algún tipo de capucha o alguna cosa que me enfoque la luz, sino que el solo haz de luz sea coherente, que no salga de un muy pequeño espacio esa onda de luz. La luz es una onda o puede ser una partícula, se comporta de ambas formas. ¡Ay, güey! ¡Qué bolido, güey! Entonces, se busca que sea coherente. Es ingeniero. Espacialmente, ¿no? Entonces, ese haz, dependiendo la longitud de onda que se esté manejando, es la distancia y la potencia a la que puede funcionar. Fíjate, la semana pasada platicábamos en el programa de James Bond que en la película de Goldfinger hay una escena clásica donde van a tienen pues amarrado una plancha a James Bond con un láser y están cortando la plancha, ¿no? Entonces James Bond pues le pregunta que si quiere que hable, y el otro, no, quiero que te mueras. Y literalmente esa es la primera aparición de un láser real en una película, y ahí sí está cortando la placa. Entonces, ahorita que mencionaste que, pues bueno, dependiendo la intensidad, dependiendo la longitud de onda, es el tipo de luz o la utilidad que le estaríamos dando a esta. Ahora, hay proyectos, por ejemplo, donde están tratando de destruir misiles con láseres, y así esto es. Ya es realidad. Sí, el proyecto de Star Wars de Estados Unidos, así es, con láser se destruye, igual que como cortas una placa. El detalle está en que el láser es muy potente y puede hacer cortes demasiado finos. Igual, y un láser de mucho menos potencia sirve para operarte un ojo. Y quema el láser, lo que hace es quemarte. Lo mismo que haces cuando grabas un disco compacto. Y en el caso de un proyecto como este tipo de Star Wars, lo que hace es un láser mucho más potente que por la intensidad y fuerza que tiene, destruye. Así como corta la placa. Entonces, teóricamente, por ejemplo, los blasters o las armas que vemos que disparan rayos, ¿son factibles? Perfectamente factibles. ¡Ah! ¡Qué este es como nuestro Meat Hunters! Ahora fíjate, por ejemplo, ya dijiste, un blaster sí puede ser. Tú ves, por ejemplo, la película Star Wars, la entrada, el episodio 4, que asaltan la nave de la princesa y empiezan a aventar los rayos rojos, ¿no? El rayo, tú puedes ver la distancia que recorre y su velocidad. Entonces, ahí es donde vienen las complejidades de la razón. Porque, bueno, una bala, recorre una velocidad mucho más rápida esa distancia, y el láser tú puedes ver cómo recorre esa distancia. Incluso en la de Mythbusters sale que si un humano puede evadir un disparo de ese tipo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a perder un poquito de potencia la realidad contra la ficción, que es el tema principal de esta plática. Dices, bueno, te avientan el rayo, como Skywalker cuando está entrenando con la bolita, y puede quitarse con cierta facilidad, ¿no? Entonces ahí es donde empieza. O sea, la velocidad es superior totalmente, ¿no? ¿Cuánto hace de la luna de ida y vuelta? Ida y vuelta 2 segundos. Ay, qué ole. La luna quítate, está a ver, un poquito más de 1 segundo luz. Ah, mira, esa tabla de distancia está chida, ¿no? 3 segundos de aquí a la luna y de ida y vuelta. Qué ole. A ver, Gimán, ¿lo evadirías? No, por supuesto que no. Aparte, ¿para qué? Yo soy inmortal. Ya dijeron. ¡Todo hablado! Exactamente. Y luego, mira, ya que estamos con los rayos, rayos de atracción. Cuando va, por ejemplo, el Halcón Milenario y es agarrado por un rayo gravitatorio o un rayo de atracción y se lo lleva. En Star Trek también vemos ese tipo de tecnología, que con un rayo atrapa un X, Y, Z y lo mueve, lo desplaza, lo trae, lo arrastra. ¿Es factible? Sí. Ahí lo que sucede es que la gravedad es una distorsión en el espacio-tiempo que te lo da la masa del objeto. No, ya entonces, no lo entendí, güey. A ver, otra vez, güey. Es que eres del objeto. Yo reprobé. Es que eres lógico, güey. Eres del objeto. Eres un contador, hay que entenderlo. Es universitario. De FECA. Yo soy contador, es universitario. De FECA. Pues de FECA. A todos los ingenieros entendimos, efectivamente. Simón. Maestro, usted es artista visual. Claro, yo entendí, a pesar que no tuve formación maquilera. De esclavo, pues, ¿verdad? Sí, de claro. Maquilera, bien. Oye, qué buena determinación, bien. Adelante, perdón. Mira, lo que sucede es que, por ejemplo, todos los cuerpos, todos los objetos tienen masa. ¿Sí? Ay, que hay unas que tienen la masa muy bien repartidita. Haz de cuenta. Entonces, entre más grande es el objeto, más masa tiene y tiene más poder gravitatorio. Por ejemplo, si nosotros vamos a la luna y nos pesamos en la luna, allá vamos a pesar menos porque la gravedad de la luna es menor. Ya saben a dónde irse, ¿no? Si nos vamos a Júpiter, vamos a pesar más. ¿Sí? Entonces... Ahí ya chingué yo, güey. Sí, güey. Lo que sucede es que la gravedad es como si tuvieras, por ejemplo, en una, no sé, en una malla, en una pequeña tela, que vamos a suponer que es el espacio, tú avientas un objeto. Si avientas una canica sobre esa pequeña malla, esa canica hace una pequeña deformación porque su masa, su peso no es tanto. Pero si avientas una bola de billar, pues obviamente la distorsión en esa malla va a ser mucho mayor. Sí, porque tiene más masa, más peso. Entonces, esa distorsión que hay en esa pequeña malla, que en un momento determinado está plana, hasta antes de que caiga el objeto sobre ella, esa distorsión que hay es la gravedad que tienes. Entonces, para generar esa gravedad, necesitas un objeto que sea grande, que te pueda generar esa potencia en masa para atraer a los objetos. Entonces, necesitarías mucha energía. Ese es el detalle. O sea, como quien dice, estás forzando a la malla para que el objeto se recorra hacia ti. Así es. Oh. Ahora, esa fuerza, de alguna manera, que es electromagnético, o es ¿qué es? Sí, básicamente todo eso, la luz es electromagnetismo. Hay una parte de esa gama electromagnetismo que nuestros ojos perciben, que es la luz visible. Sin embargo, luz, el espectro de luz es mucho más amplio y compone todo lo que está más allá del infrarrojo y todo lo que está más allá del ultravioleta. Como el depredador, güey. De rayos X, de las microondas, de los celulares, de los hornos de microondas, los rayos gamma en las galaxias. Todo eso es luz de alguna manera. Nosotros percibimos una forma, ¿no? Que es la luz visible. Pero todo eso es un espectro electromagnético. Entonces, por lo menos en el papel, sí es posible. En el papel sí es posible. Sería como muy complicado, sobre todo esto del rayo gravitatorio, porque necesitas demasiada energía. Pero por ejemplo, ¿hay alguna aplicación, o sea, ahorita real, aunque sea a nivel micro, que funcione? ¿A nivel partícula? Este es un ejemplo chiquito de cómo funcionaría esto. Un rayo como tal. Por ejemplo, se utilizan electroimanes. Hay un artefacto muy grande que se llama colisionador de partículas en la frontera franco-suiza, que es un anillo de 16 kilómetros. Como el de Flash, ¿verdad? Sí. En donde se colisionan partículas y se busca el encontrar qué sucede cuando estas partículas atómicas colisionan entre sí. Y a partir de ahí han encontrado varios componentes que hasta antes de eso eran desconocidos, partículas subatómicas que no conocíamos. Entonces, controlar que dos electrones viajen en sentido contrario en ese anillo y choquen, o sea, es extremadamente complicado. Entonces, lo que se hace es que se utilizan electroimanes para controlar por dónde viaja la partícula pequeña. Entonces, esos artefactos lo que hacen son como imanes muy grandes que mantienen a la partícula en determinada posición. Entonces la están forzando de alguna manera, la están empujando de alguna manera. Para que choque con otro. Ay, nunca lo había visto de esa manera realmente. Es un rayo gravitatorio, entonces. Fíjate. Ajá, entonces sí es una aplicación práctica, ¿sabes? Sí. Sí se puede. Sí. Pero estamos hablando de un aparato inmenso, ¿no? A nivel partícula, ¿no? Pero sí, se puede hacer, claro. Imagínate, el comilenario, no mames. Fíjate, y ya que estamos en eso, entonces pues tenemos que ir a lo que es gravedad y levitación como sistemas de propulsión. Es normal que vemos en las películas, no sé, el platillo volador, ¿no? Y que ya anda dando vueltas y hasta le pone el sonidito. Y sobre todo, por ejemplo, en las películas de cine de clase B, donde era muy común, sobre todo en los años 50, los platillos voladores, etcétera. No se veía un sistema de propulsión como tal, sino era más bien como algo gravitatorio, ¿no? Y es uno de los conceptos clásicos de la ciencia ficción. ¿Es posible poder desplazar masa a través de la gravedad? Sí, sí es posible. De hecho, ahorita hay experimentos con imanes, incluso hay tutoriales en YouTube de cómo hacer una levitación de un objeto utilizando imanes. Como el DeLorean, güey. Correcto, afirmativo 314. Sí. Entonces, sí se puede hacer. Ahora hay que ver a qué nivel se está haciendo. Porque no es lo mismo suspender una pequeña pirinolita, un pequeño objetito sobre un par de imanes grandes, a suspender un objeto grande como una nave a tal distancia de la superficie. ¿Sí? Pues entonces, yo sí puedo hacer suspender un objeto grande sin necesidad de imanes. Es posible, sí. Vaya, la levitación se ha mencionado de diferentes maneras. Uno de ellos es hacer un efecto antigravitatorio, de alguna manera, en donde el objeto tendría que neutralizar la gravedad de la Tierra, por ejemplo, en este caso, para poder flotar sobre ella. Entonces también, teóricamente, es muy complicado porque igual se necesita mucha energía. De hecho, hay un tren en Asia que se desplaza usando electromagnetismo. Sobre rieles, sí. Sobre rieles, flota. Pero va flotando. Va levitando, ¿verdad? Y usa el electromagnetismo como una... para propulsar, para desplazar. Primero para levantarlo, y para, también para levantar todo lo que es el tren, ¿verdad? Sí, es una aplicación real. Es una aplicación real. Y lo que sucede es que lo levanta mínimo, ¿no? O sea, no es ni un centímetro ni medio centímetro, es mucho menos, pero lo tiene suspendido. Y eso reduce la fricción y la aceleración. Y va a madres. Sí, a madres. Es un tren bala, vamos a decirlo así. Sí. Y ahí es complicado porque incluso eso es para que levite, pero como dices, la propulsión también es en base a eso. Sí. Y lo que hacen es cambiar polaridad de los imanes de un momento a otro para que vaya empujándose. Exacto, fíjate qué interesante. O sea, deja tú que se levite, que se desplace. Así es. Ah, órale, qué buena onda. Está albureando el cabrón. No, ahora sí, hablé en serio. Es que le dice la cara. Decir, no, pero dice que se levite y lo que se desplace. Ay, hambre tienen. Ok, pero por ejemplo, ahí estamos hablando ya de uso de electromagnetismo. Sí. 100%. Ajá. Ahora, por ejemplo, la famosa patineta de Arturo de Volver al Futuro. Que literalmente pues, se desplaza, levita, pero no sabemos. ¿Cómo le hace? Entonces, de alguna u otra manera que podamos recrear ese efecto que no sea a través de electromagnetismo. No, es complicado. Tendría que ser así de alguna manera. O sea, no puede ser antigravitatorio. O sea, de alguna manera de que en vez de que ejercieran fuerzas opuestas que lo mantuviera, vamos, levitando o flotando, que se ejerciera una fuerza que fuera un campo que fuera de rechazo a la gravedad natural de la Tierra y que fuera lo que lo manteniera muy ligero, incluso flotando, no es posible nada de eso. Hasta ahorita no. Ok. Podemos hacer un gran descubrimiento, amigos. Es correcto, maestro. Ahora hay alguna cosa, por ejemplo, yo en mis teorías extrañas que tenía desde hace 1000 años. A ver, cuenta. Por ejemplo, de esas que te... piensas, los planetas giran alrededor del Sol, que tiene una gran masa. Sí. Y esa gran masa es la que nos hace que no salgamos disparados al espacio, uh-huh, sino que mantengamos una órbita alrededor de esa gran masa. Pero, ¿por qué no nos vamos acercando más? ¿Por qué el equilibrio? ¿Qué es lo que hace que tengas el equilibrio entre esa masa central que es el Sol y el espacio exterior? La materia oscura. Por la fuerza centrífuga que hace, ¿no? Ok. Hay una fuerza centrífuga al momento de que están girando los planetas. Uh-huh. Pero no nada más hay objetos como los planetas que giran alrededor del Sol. Hay otros tantos objetos que pueden estar a la deriva sin seguir una órbita circular o elíptica, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que mantiene ese equilibrio? Entonces, también el... yo de alguna manera creo que entre un planeta y otro tiene que haber una parte en donde no gane ni la atracción de uno ni la atracción de otro. Una zona muerta, una zona neutral. Uh-huh. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué pasa con los objetos en esa zona, no? En ese punto, que puede ser mínimo, ¿no? No sé. Pero ¿qué pasa? Entonces, no sé si ese efecto de neutralización de las gravedades de ambos cuerpos pueda funcionar a menor escala. Pues, fíjate que esa parte yo la había también pensado así mafufamente, así como estamos hablando. Sí, no, yo así el, no, ¿eh? No, al momento también de que está el Sol atrae al planeta, pero también era por eso decía, la fuerza centrífuga es como la fuerza que ejerce una llanta de bicicleta, uh-huh, en donde esta está peleando por irse para allá. O sea, si lo soltáramos, pues ¡fum!, sale. Entonces eso y la forma en la que está girando el planeta es lo que hace que siga la tendencia. Y luego el otro también. Así es como había yo resuelto pues el caso de... En mi interior, ¿verdad? De por qué se mantenían así los planetas y no chocaban o no les pasaba lo que un meteorito, etcétera, ¿no? Que esos van y ¡fum! Se llegan a la primera... al primer cuerpo que tuviera una gravedad más fuerte que él. Uh-huh. Así era lo que yo pensaba. Entonces, bueno, perdón, recuperando un poco lo que estamos platicando. Entonces, por ejemplo, no existe ahorita un aditamento que haga que los objetos se suspendan, que no sea por electromagnetismo. Así es. Mucho menos puede ser entonces que tengan propulsión hacia el espacio o que tengan suspensión por medios... vamos, conocidos. Cuando menos diferentes sin que haya electromagnetismo. Sí, o sea, no existe, vamos, una propulsión sin que haya una combustión. No necesariamente una combustión, electromagnetismo. Y, por ejemplo, la luz es un fenómeno electromagnético. Okay. Entonces, por ejemplo, hay veces en que se han hecho experimentos en subir un pequeño platillito con impulsos de luz. Haz de cuenta que le prendes una linterna así y esa luz, ese haz de luz provoca que el objeto se va a suspender. No manches, ¿cómo es posible eso? Padre. Sí, eso hace un buen... lo que a ver, pasa en es español, que es igual que en el Sol, ¿no? Esa luz se puede comportar como partícula que se llama fotón. Ah, sí. Photon torpedoes. Esa energía del Sol... que se supone, por ejemplo, la luz, los fotones no tienen masa. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿qué son si no tienen masa, no? Si no tienen masa no existen, pero sí existen. Entonces, esos fotones chocan contra el objeto. Sí, y es lo que lo mantiene o lo que lo impulsa. Incluso ha habido proyectos, hay un proyecto de la Fundación de Carl Sagan donde una nave se puede impulsar mediante el viento solar. Ah, sí. Las partículas de luz o los haces de luz del Sol. Sí, que finalmente es electromagnetismo de todas maneras. Entonces sí hay. Una pregunta que buena onda. No de todo que ver. Estaban diciendo del equilibrio que se mantiene para que los planetas estuvieran en su órbita. Si de alguna manera, por ejemplo, cuando el Sol ya que sea más anciano, aumentara su masa o su gravedad al transformarse en una supernova o algo, rompería el equilibrio y atraería a los planetas hacia él, hacia su núcleo. Sí, la teoría y los estudios dicen que cuando el Sol llegue a su final de su vida, 4.500 millones de años. Y yo estaré ahí, ¿eh? Ahí estaré. Sí, yo. Ahí estaré. Jimmy nos va a decir qué pasa, ¿no? Sí. El Sol lo que va a hacer es que se empieza a expander. Ajá. No necesariamente va a perder masa. Bueno, la pierde todos los días constantemente. Pero en ese último momento no va a perder masa de repente. Ajá. Entonces, ese equilibrio de alguna manera se va a seguir manteniendo. Equilibrio entre comillas. ¿Por qué? Porque todos los objetos de alguna manera se están alejando unos de otros. Sí. Y en el caso de los planetas también es igual. Por ejemplo, nuestra luna cada determinado tiempo se aleja, cada año es aproximadamente un centímetro lo que se aleja de la Tierra. Qué poquito. Entonces, todos los objetos también. Sí. Y efectivamente, como el Sol pierde masa, entonces ya no los puede mantener igual. Y todos nos vamos alejando poco a poquito. Esa es por la teoría de que el universo se expande. No nada más por eso, sino por la pérdida de masa o de gravedad que tiene, de poder de gravedad. Pero de todas maneras, al llegar el momento de ser una supernova, va a incinerar todo. O sea, todos vamos a estar dentro del Sol. Se va a comer varios planetas. Sí. Incluidos nosotros, que somos de los primeros. Sí, nos va a llevar la chingada a todos. Sí, los otros se van a perder como cuerpos fríos en el espacio. Oh, pues yo lo siento por el Jima, se va a sentir muy solito. Sí. Y por ejemplo... Va a estar al final y se los dije, pinches. cada vez que se para más la luna, eso influye también en toda la situación climática y del mar y el azul. Todo eso. Sí, lo que pasa es que el alejamiento es imperceptible. O sea, a nosotros en nuestra pequeña vida de pocos años, pues no nos afecta en nada. Sí, o sea que al Jima sí. Sí. Sí, a Jima sí. Jima sí, sí lo afecta. Va a notar, ¿no? Lo ha notado en el transcurso de los milenios. Le afecta bastante. Si vieras las marcas que tengo aquí en la pierna, ¿sí? De cuando baja la marea. Es correcto. O del varis. Así es. Oye, lo, por ejemplo. ¿Qué se dice en la señora? Así dicen. Por ejemplo, el varis. Ah, el varis. Yo he escuchado el varices. En 1968 tuvimos la película de 2001 por fabuloso Stanley Kubrick, y vimos por primera vez un concepto que hasta ese momento era así como que... ¡Qué pedo! Sí, muy visionario, ¿no? De generar gravedad artificial en una estación espacial, precisamente aprovechando la fuerza centrífuga. Ese concepto lo hemos estado viendo ya en muchas películas, hasta como esta última de Interstellar, que precisamente la nave gira precisamente a varias G, no me acuerdo qué era, sí. Te mencionaban incluso ahí en la película, para mantener la sensación de gravedad, pero pues ahí es una, pues realmente es una sensación de gravedad, porque no es per se. No hay manera de que podamos entonces generar gravedad de no ser por fuerza centrífuga. No, porque otra vez necesitas masa. Okay. Entonces sí puedes generar gravedad y cualquier objeto te genera gravedad, pero si es un objeto pequeño es imperceptible. Claro. Por ejemplo, quisiera que dieras rumbo a esta pregunta. Precisamente la segunda parte de esa película, que fue la de 2010, del año que hicimos contacto, cuando el planeta Júpiter se come a sí mismo, que se me hace un efecto sensacional, aún para esa época, ¿ahí qué está sucediendo? Porque se hace un sol luego, ¿no? Podría ser, lo que pasa es que ahorita ya por la masa que se le conoce a Júpiter, es imposible que se convierta en un sol. Ahí está. Necesitaría la cosa, más masa. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando un objeto tiene suficiente masa, y eso le pasó a nuestro sol, nuestro sol al principio, o nuestro sistema solar, era una nube de gas y polvo, que por efecto gravitatorio se va juntando. Se van juntando las piedritas, se va comprimiendo el gas. Y conforme se van uniendo eso y va adquiriendo masa, va adquiriendo gravedad. Entonces llega un momento en que sus componentes se comprimen tanto, se aprietan tanto, que se empiezan a generar reacciones nucleares. Eso te va a pasar si sigues. Se descomponen los átomos, en este caso hidrógeno, para convertirse en helio. Y esas reacciones nucleares son las que hacen que nazca una estrella. Entonces, Jima, teóricamente a Júpiter le sucede eso. Jima llegó y prendió el encendedor y ya salió el sol. Fue más fácil. Ahora, eso que está haciendo está comprobado, ¿verdad? Sí. ¿O es una así fórmula? Nacen las estrellas. O sea, así es real. Nacen. Es que... Jim, ahí estuviste tú. Por eso. No entendió. Ahí viene la inquietud. Cierto, no sé por qué pasó. Porque tú dices, así nace una estrella, ¿no? Así nace. Pero para que eso suceda, pasan chingo de años, ¿no? Así es. Entonces digo, ¿quién estuvo ahí, aparte de mí, por supuesto, para decir, es que así pasó, o es una fórmula? Es que eso pasa en el universo constantemente. Porque está comprobado. Sí. Lo vemos. Lo vemos. Porque ahí ya empiezan otras teorías a golpetear, sobre todo yo que soy más del lado este científicoide, lado oscuro, donde esas teorías de fe dicen otro tipo de situaciones, ¿no? Que son, no importa aquí la matemática ni la certeza de una fórmula que dice, ¿sabes qué? Aunque tú no lo puedas ver por el proceso tan largo, así se sucede, ¿no? Y quieran dar otra opinión, igualmente de válida si quieres, de cómo se crean las cosas, ¿no? Que por un pase mágico. De un poder supremo y todo ese rollo. Un hechicero lo hizo, güey. Sí, exactamente. Entonces, yo soy más del estilo de que dice Enrique. Dije, bueno, sí se puede demostrar quitando la fe totalmente de lado, ¿no? A mí yo prefiero que me lo demuestres, como dice Enrique, a que leerlo en un lugar y creértelo. Entonces, sí está comprobado, pues. Sí. Entonces, eso que vimos en la película 2010. Hoy día no es posible. O sea, no es posible que un planeta se coma a sí mismo, o por lo menos ese planeta se coma a sí mismo. El de nosotros no, Júpiter no. Un planeta de mayor masa sí lo puede hacer. ¿Más grande? Sí. Ah, cabrón. Necesitaríamos un planeta de 10 veces el tamaño de Júpiter para que eso pudiera suceder. Ahora, porque fíjate el fenómeno. El planeta se come a sí mismo y truena en un sol nuevo, ¿no? Así es. Y dice al final la película que los sistemas que están ahí cerca, las lunas que están ahí cerca, pueden ser colonizadas y habitadas por humanos, menos una, ¿no? Que ahí sí está prohibido aterrizar. Ahora, hablando del tema que es de la ciencia ficción contra la realidad, una estrella nueva como esa, por la distancia que guarda contra esas lunas, ¿qué onda? ¿Ahí te quemas o qué? Hay mucha radiación. De hecho, es poco probable que en algún planeta cercano a un sistema binario o hay sistemas de 3-4 estrellas, haya vida por la radiación. Es muy, muy difícil. Entonces, por ejemplo, el planeta de Luke Skywalker en Star Wars, que tenía dos soles, es muy complicado. Ah, fíjate. Es lo que hablabas del experimento, ¿te acuerdas? Sí. De unos terrestres que fueron llevados a otro sistema solar. Así es. Que tenía dos sistemas solares, ¿te acuerdas? Bueno, soles. Ajá. Dos soles. Sí, sí. Y que unos no sobrevivieron al intercambio. ¿Te acuerdas? Sí, eso? ¿Cómo se llama? De las conspiraciones. Ándale. Escuchen ese tema, ese podcast. Ese podcast, ahí, muy interesante. En concreto se resumía de que hubo un intercambio entre los militares gringos y extraterrestres, y se fue un grupo de humanos al planeta de estos personajes que tenía dos soles, y algunos de ellos murieron precisamente por efectos radioactivos, ¿no? Otros más se quedaron y ya, en fin, es otro tema, pero se habla de lo que tú estás diciendo. Entonces, bueno, yendo a esta película Star Wars en este planeta, complicadísimo la vida en un planeta binario donde hay dos soles o más. Ok, por radiación. Sí. Ok. Fíjate, de ahí nos vamos a, de hecho, un tema que es también hermano. A ver, yo quisiera hacerle una pregunta sobre, bueno, si se puede, sobre los años luz o... Ahí voy, ahorita llegamos. Llegamos ahí. Ahorita llegamos, ahorita o llegamos. O sea, no se puede. Es que ya adelante. Me voy. Ya voy. En 1979, Disney, de hecho, nos trajo una de esas fantásticas películas, visualmente hablando, que se llamaba The Black Hole, el agujero negro, donde una nave de investigación estaba precisamente en el borde de un agujero negro, estudiando el agujero, ¿no? Ese tema se ha vuelto ya como que bastante recurrente en muchas historias, precisamente por lo enigmático del, pues ahora sí, del suceso interestelar que es. Y el agujero negro, así como las singularidades, pues son temas recurrentes. El último que tuvimos más famoso, pues es precisamente Interstellar, donde habla precisamente de los dos y está basado con las teorías de Kemp, que es Kemp, ¿no? El astrónomo, uh-huh, que precisamente nos muestra cómo sería en realidad un agujero negro, que es una esfera, y que pues la verdad nunca se nos había ocurrido, ¿verdad? Y pues sí, cierto. Entonces, bueno, ¿qué tan factible pudiera haber sido? Y me acuerdo y me remito ahora sí a cuando estaban haciendo los experimentos en el CERN de que pudiéramos haber creado un agujero negro en base a los experimentos, bla, bla, bla, que decían que nos iba a cargar el payaso porque íbamos a generar una singularidad en la Tierra y nos iba a hacer caca. No, para empezar, para generar eso no. De nuevo, la energía es un punto muy importante. Los agujeros negros nacen o se crean a partir de objetos de mucha masa. Hay estrellas muchísimo más grandes que nuestro Sol, pero montones de veces más grandes que nuestro Sol. Nuestro Sol, de hecho, es una de las estrellas pequeñas, podríamos considerar. Entonces, la evolución en su vida es muy diferente de una estrella de gran masa a una estrella como la de nuestro Sol. Nuestro Sol, como comentábamos ahorita, el día que llegue al final de su vida útil, se le va a acabar su combustible, ya no va a haber hidrógeno que convertir en helio, y sencillamente esa nube de gas se va a extender, la radiación y el calor se va a comer otros planetas y ya. Se va a perder en el espacio esa nube de polvo. Pero si la estrella es muy grande, entonces ese combustible que se está consumiendo constantemente en la estrella, cuando ya no hay más que consumir, entonces las capas superiores de la estrella colapsan sobre su centro. Y entonces las estrellas no solamente se componen de hidrógeno y de helio, sino que hay otros materiales, hay sodio, hay potasio, hay fierro, hay otros componentes. Entonces esa estrella colapsa sobre su centro y las mismas capas exteriores comprimen lo que quedó en ese centro de la estrella. Entonces toda esa fuerza crean una masa de muy poco tamaño, pero de demasiada compresión. Ahí los átomos se comprimen a nivel máximo, casi casi podríamos, así como los hemos imaginado muchas veces, que es como un pequeño sistema solar. Entonces esos átomos, digamos, electrones que están girando alrededor del núcleo del átomo, van a estar casi tocando al núcleo. Entonces la masa está demasiado comprimida y por lo tanto genera demasiada gravedad. Genera una gravedad tal que atrae a los objetos de manera como ningún otro objeto lo puede hacer. Todo, incluyendo la luz, que como decíamos hace ratito, se puede comportar como partícula y como tal la puede atraer. Hay algo que se llama velocidad de escape. Nosotros sabemos que para salir de la gravedad de la Tierra necesitamos viajar a determinada velocidad para vencer esa gravedad. Velocidad que es menor, por ejemplo, para salir de la Luna, que es un objeto que tiene menos gravedad. Entonces, a eso se le llama velocidad de escape. Bueno, en el caso de estos objetos de gran masa, la velocidad de escape es mucho mayor a la velocidad de la luz. Y como no hay nada que pueda viajar más rápido que la luz, entonces ni la luz puede salir de ahí. Entonces la trae, ¿no? En chueca, vamos a pensarlo así, un rayo de luz lo tuerce, lo regresa. Entonces no puede salir de ahí. Entonces se come todo ese objeto, ¿no? Entonces las estrellas que tienen mucha masa finalmente mueren siendo un agujero negro, ¿no? Que se supone, y eso lo están comprobando, pero es hasta cierta manera lógico de pensar, en todas las galaxias tiene que haber al centro un agujero negro, porque es lo que tiene mantenido unida a la galaxia, que son miles de millones de estrellas, de soles. Entonces algo hay de gran masa que los mantiene unidos a todos, así como nuestro sistema solar. Yo volé. Máster, Máster, camarada. Sin micro no te oyes. Perdón. Todo aquello que entra al agujero negro al final termina estrellándose en el centro seco, ¿no? Lo que no pasa es que no sabemos en qué o qué le pasa o no es, a eso, ¿no? Okay, bien, nadie ha entrado a un agujero negro y ha salido para sí, decir para contarlo, que sí, ¿no? No. Sí. Te toca. Bueno. Tú sacaste, bueno, tú sabes que hay adentro. Ok. Qué pendejo. En ese sentido, agradezco mucho que las nuevas películas sean un poco más inteligentes, que nos lleven a pensar más allá, que haya evidencia científica que las respalde, que vaya más allá de del mero entretenimiento, ¿no? ¿Qué? Bueno, continuamos, Tútanos, por favor. ¿Por qué estabas diciendo, güey? Pues eso, güey, que agradezco eso, güey. Que estén respaldadas en algo. Sí, en algo razonable, científico, que medable, sí existe. Científico, no, al final de cuentas. Ya sé. Sí. Lo lograste. Sí, lo noté. No, pero es que sabes a qué obedece al grado de presunta información de que dispone el público mogul. Es decir, los no mágicos. Sí. ya ves que antes todo se solucionaba con los rayos gamma. ¿Por qué Hulk tiene fuerza? Por los rayos gamma. ¿Por qué los cuatro fantásticos tienen poderes? Pues por los rayos gamma. Entonces ya ahorita vimos que la aplicación de los rayos gamma ni por asomo, ya es del dominio público que no puede tener ese tipo de reacciones. Entonces ahora ya le cambiamos a que es la, ¿cómo es? La zona negativa. Y fantasma. Tratamos de adecuarnos a lo que creemos que es del dominio público. Entonces, afortunadamente, con la apertura de información, nosotros ya disponemos de una información mayor, de otros conceptos, y desde luego la ciencia ficción trata de hacerlo lo más cercano ahora, que sea posible. Sí. Voy a poner un ejemplo que el propio Tueta nos había dicho. La vida con electricidad en los tiempos del moderno Prometeo de Frankenstein. Entonces, lo que lo hizo sensacional era la sensación de que hasta cierto punto era factible. Lo vimos nosotros con la clonación de los dinosaurios en Jurassic Park. Entonces, se perfeccionan porque consideran que la opinión pública tiene un rango mayor de conocimiento. Obviamente no se basan en México. No, cabrón. Por supuesto. Porque pues, si no, pues seguirías viendo rayos gamma. Sí, sí, sí. Porque hay dinosaurios por los rayos gamma. Oh, ya porque hay naves, pues también. Ya es por la Rosa de Guadalupe. Por el viento. Y ese tema precisamente nos lleva a... Y luego... El viaje espacial. Sí. Pero fíjate, antes de que sigas, felizmente, ciertamente lo que tú dices... Eso es lo chido de la ciencia ficción, güey, que es evolutiva. Sí. O sea, llega un momento en que se desenmascaran todos los asuntos estos de que dices, como el planeta, eso no es posible. Y evoluciona la ciencia ficción para adaptarse a los nuevos tiempos y seguir teniendo imagen calenturienta y visiones. Va a decir, ay, güey, esto es ciencia ficción de la nueva, ¿verdad? Y fíjate que... Eso está chido, güey. Ya habíamos platicado incluso en algún episodio de que actualmente ya es muy difícil buenas historias de ciencia ficción. Y que dentro de nuestro mundo friki está una abundancia de historias del género de fantasía. Y veíamos, bueno, pues el porqué. Y había un artículo precisamente que hablaba sobre eso. Y la conclusión era de que antes era más fácil, por ponerlo en ciertos términos, que el autor se imaginara cómo podía ser el futuro. Y con base en ello pudiera recrear, imaginar, fundamentar una historia. Pero ahora, como estamos viviendo unos tiempos donde el invento de mañana puede ser fácilmente vislumbrado desde ahorita, entonces eso provoca que el autor de ciencia ficción se le dificulte el imaginarse, sí. Bueno, ¿cómo vamos a hacer en 30, 50 años, no? Por ejemplo, digo, la película de 2001, Odisea del Espacio, pues fue hecha en el 68. Se estaban viendo, pues, a unos 30 años adelante. Ahorita imaginarte cómo pudiera ser el futuro a 30 años adelante, pues ya así como que hay muchas cosas que ya asumes que van a suceder. Entonces eso dificulta precisamente a la ciencia ficción. Pero tanto refrito, ¿verdad? Y estamos cayendo justamente en esos refritos de las películas que cada vez vemos, en los remakes que no queremos, etcétera, porque hay esa carencia de poder imaginarnos, ¿no? Por eso es a veces importante pararnos un poquito y ver, bueno, a ver, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo que es ficción? Y poder ahora sí vislumbrar un poquito mejor las historias y entenderlas. Y ahorita lo que íbamos, por ejemplo, en Star Wars y Star Trek, una de las diferencias fundamentales era el viaje espacial. En Star Wars simplemente lo hicieron con el argumento de, pues, un hechicero lo hizo, ¿verdad? Vamos a viajar a la velocidad de la luz. Y ahí van a madres. ¿A cuánto viaja el Halcón Milenario? 1.2 veces la velocidad de la luz. Ahí está. Y hizo la ruta que es el en menos de 12 parsecs. Y así se lo sacan, simplemente, pues, un hechicero lo hizo. En Star Trek trataron de inventarle un poquito más de coco al concepto. Y ellos hablan de lo que es velocidad warp. De que lo que está haciendo es que precisamente dobla el campo gravitatorio para hacer que se desplace como si fuera un tren maglev, pero en el espacio. Y uno de los principales topes que te das cuando principalmente empiezas a entender astronomía es lo que mencionaba al principio, las distancias, el tiempo que tiene que transcurrir, porque nuestra capacidad de generar velocidad pues es ridículamente pequeño. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que pudiéramos tener un viaje interestelar? Para empezar, como el Halcón Milenario, así de 1.2 veces la velocidad de la luz. Sí, Jima. Sí, perdón. te dije que era mente débil. Ajá. Te lo advertí. Por eso me fue mal en la escuela. Incluso a esa velocidad no podríamos salir de la galaxia. O sea, la galaxia tiene un diámetro de 100.000 años luz. Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevaría a esa velocidad? Entonces, no es cierto de que, ¡ay, ya jamás que la luz y ya en media hora salimos! No, o sea, tampoco. Entonces, tendría que ser mucho más rápido, cuando menos en nuestro espacio limitado. Hablando de las distancias que preguntábamos hace ratito, vamos a empezar imaginando cómo funciona. Decíamos, la Luna se encuentra a 380.000 kilómetros de la Tierra. En una distancia media, ¿no? Como su órbita es elíptica, entonces a veces está más cerquita, a veces más lejos, ¿no? Entonces, término medio, 380.000 kilómetros, que es poquito más de un segundo luz, ¿sí? Ahora, si nos vamos a, no sé, a Júpiter, Júpiter está, bueno, el Sol está a 150 millones de kilómetros. Hablando de tiempo luz, son 8 minutos. Sí, 8 minutos luz está el Sol, que es un chorro. Júpiter está a 4 horas luz de nosotros. A la velocidad de la luz, 4 horas. ¿De qué? Es un chorro. O sea, las naves que han viajado a Júpiter se tardan años para llegar. 4 horas luz. Si nos vamos a los planetas más lejanos, a Neptuno, son 6-7 horas luz. El planeta más lejano, 7 horas. Ahora, 7 horas a la velocidad de la luz... 14 horas, 21 horas, 24 horas es un día luz. Sí, un día. La estrella más cercana a nosotros está a 4 años luz de distancia. 4 años, güey. Entonces es prácticamente imposible, ¿no? Y es la estrella más cercana. La galaxia más cercana a la nuestra, que es Andrómeda, está a 2 millones de años luz. No, y es la galaxia más cercana. Nalgas, es nuestra vecina galáctica. Hay galaxias que están a 65 millones de años luz de distancia, ¿sí? Hay objetos mucho más distantes. Las distancias interestelares son demasiado grandes. Entonces, poder viajar a la estrella más cercana a la velocidad de la luz, o como el halcón milenario, poquito más de la velocidad de la luz, nos llevaría en el halcón milenario 3 años y 4 meses. No, güey. Que es un montón. Adentro, güey, no. Ahora, ahí hay un detalle. Comprobado también, no es ficción. Si nosotros viajamos más rápido, entonces el tiempo se retarda. Y eso está comprobado, ¿sí? Entonces se supone que si podemos viajar a velocidad de la luz, para nosotros el tiempo no pasaría, se detendría. Cuando menos en una gran fracción. O sea, como allí más de cuenta se lo retarda el tiempo, güey. Sí, así más o menos. Entonces eso podría ser un poco más factible los viajes. Ahora, ahí hay un dilema. Para los que van viajando a esa velocidad, el tiempo no pasa. Pero para los que están estáticos, sí pasa. Y te vas de aquí a Júpiter a velocidad de la luz y llegas en 4 horas y regresas y para ti pasaron 8 horas. Para los que se quedaron aquí ya pasaron años. No manches, güey. Sí. Entonces, cuando llegues al punto al que vas, por muy rápido que vayas y que para ti no pase el tiempo, para esas personas sí pasó. Entonces, cuando tú llegues allá, ¿qué va a haber? Entonces, ahí es donde entra el concepto de muchas veces, muchas teorías, de, es que vamos a doblar el espacio-tiempo. Y entonces, para nosotros el tiempo es una serie de sucesos uno tras otro. Pero, ¿qué pasa si ese espacio que es recto, nosotros lo doblamos? ¿Sí? Y podemos llegar casi, casi de manera instantánea de un punto a otro. ¡Ay, cabrón! Como ver el índice... Y el prólogo y el índice de un libro, ¿no? O sea, saltarte todas las páginas. Por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes la hoja así y en lugar de ir de aquí a acá de manera recta, tú doblas esto y ya estás del principio ahí. Al final. Ajá. Sí. Sí. Salto así cuántico. Así es. ¿Eso es posible? Hay muchas teorías y muchos dicen que a través de un agujero negro puedes llegar ahí, ¿no? Porque ¿por dónde saliste? Pues tal vez llegues a otro lugar en el espacio, otro lugar en el tiempo. O sea, matemáticamente es posible. Es una fórmula... ¿Puede representar la posibilidad de hacerlo? En las matemáticas, por ejemplo, ahorita, si nosotros hablamos, por ejemplo, de dimensiones, que nosotros estamos atrapados en nuestro espacio tridimensional, hay 10 dimensiones probadas matemáticamente. O sea, no un punto, no una recta, no un plano, no un tridimensional. 10 dimensiones matemáticamente. Nosotros no alcanzamos a comprender qué es eso. Pero de la misma manera, otras cosas que en la matemática se pueden probar, no las alcanzamos a comprender. Pero ahora, de ahí a que hayamos comprobado matemáticamente que a través de un agujero negro vamos a poder viajar, no. Pero poco de verdad no entienden lo de las 10 dimensiones. No. Qué falta de humildad la tuya. Sí, entonces, no está comprobado. Se ve como posibilidad y muchas veces he hablado de eso, ¿no? Los agujeros de gusano y cosas de ese tipo. Uh-huh. En películas como Contacto, por ejemplo. Ah, extraordinaria. De Jodie Foster, ¿no? Es teóricamente probable. De hecho, puede ser. En la película de 1997 de Event Horizon, hacen la explicación Moogle precisamente del cómo se dobla, sí, el espacio-tiempo con el póster. ¿Te acuerdas que lo perfora? Así es. No, pues muy gráfico, ¿no? Sí, o sea, así como que que lo entiendan todos los Moogles, así, güey. Lo doblas, ¡pum! Sí, sí. Vámonos. En la película de Jabu, con Denzel Washington, también hablan de eso, ¿no? Y están viendo lo que sucedió hace 4 días en tiempo real. Están doblando el espacio-tiempo. Ahora, por ejemplo, si tú dices, bueno, vamos a doblar el espacio-tiempo, suponiendo que se puede hacer, y viajas de un punto a otro en un instante, eso, a ese viaje prácticamente instantáneo, ¿le puedes llamar velocidad? Pues es una manera de llegar. Sí, es que sabes que viajé a esta velocidad. El espacio lo vences, esa distancia que hay la vences con velocidad. Es que es un problema de conceptos, o sea, ¿no? Si tú dices, si la velocidad de la luz es lo que tú acabas de decir claramente hace ratito, y ahorita dices, voy a doblar la servilleta para llegar de esta punta a la otra, en un instante te desplazaste en un tiempo a esta velocidad. ¿Es correcto el concepto a esta velocidad o como ni siquiera está hecho físicamente, sí, a lo mejor matemáticamente, entonces no hay la palabra correcta para expresar eso? No, los científicos consideran que no es lo mismo. Por ejemplo, otra de las teorías en donde podría aplicar esa situación es que no hay dos puntos a los que puedas viajar de uno a otro instantáneamente. Lo que hay, consideran muchos, es dos dimensiones que conviven una con otra. Ay, cabrón. Entonces ahí entra como el dilema brincando capas, ¿no? Ajá, de entrar a una a otra dimensión, que no es viajar en el tiempo, es pasar de una dimensión a otra. Hay un libro, no sé si lo conozcamos todos los radioescuchas, sobre todo, que se llama Caballo de Troya. Ah, maestro, claro. De un escritor español, de J.J. Benítez. Ahí él maneja el concepto de un proyecto norteamericano en el que viajan en el espacio, bueno, en el tiempo, más bien, en el tiempo nada más, ¿no? Y es manipulando los spin de rotación de las partículas. Los swivels. Así es. Entonces ahí lo que cambias es el acomodo que tiene una partícula y que eso determina en qué dimensión se encuentra. Exacto. Entonces estás viajando de manera instantánea, no lo estás haciendo con velocidad. Lo está haciendo por dimensión. Entonces, es un concepto que se supone, y hay muchos teóricos que lo afirman, que se puede hacer. Es como el proyecto Filadelfia, ¿no? Así es. Uh-huh. Que se supone que ellos, de alguna manera, se supone que desaparecieron, pero se mencionó alguna vez, tú lo mencionaste, Tuétanos, que parece ser que cambiaron de dimensión. Y cuando regresan, pues están fusionados algunos al barco. Otros han desaparecido. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, o sea, eso es. Y con esa supuesta realización en la vida real del proyecto Filadelfia, que sería algo extraordinario, ¿eh? Es, por ejemplo, yo no sé si recuerdas aquella película que les platiqué, Setentera, La Cuenta Final, ¿te acuerdas? Sí. Que un portaaviones llega a la Segunda Guerra por medio de un vórtice, no sé, ¿se explica de la misma manera eso? Esos vórtices se supone son energía. Entonces aquí otra vez volvemos, la energía es básica para poder hacer eso. Y fíjate que si lo piensas bajo ese criterio, la serie de los 60s, del 65, la de Perdidos en el Espacio. Ah, sí, ¿cómo no? Danger, Danger, Danger. Donde Danger. La nave va viajando y va llegando de pues ahora sí que de planeta en planeta, precisamente. Si lo vemos bajo ese concepto, entonces lo que estaba haciendo era viajar entre dimensiones, buscando caer en la dimensión correcta. De vuelta. Y aplica también a la serie de Stargate, donde a través de un portal viajan a otra época y no hay problema. O sea, realmente en tiempo real, ¿no? Cambian de dimensión a través de un portal, de un portal de energía, ¿no? Sí. Ok. Con micro se oye todo. Que también como Volver al Futuro, que también en determinada condición brincas. En determinada velocidad y determinada energía brinca entre tiempos. Entonces en realidad estamos empleando mal el concepto y ya no es universo, sino deberíamos estar hablando de multiverso. Sí, hay muchos teóricos que consideran eso, que hay muchos universos. Hay una teoría muy importante, que es una teoría que se llama de cuerdas, donde no hay partículas como las conocemos nosotros, como protones, electrones, neutrinos, neutrones y partículas subatómicas, sino que todo se forma de una unidad mínima que se llama cuerda y que vibra, y que de acuerdo a la manera en el que vibra es el material que hace o lo que compone, o la materia que compone. Entonces, ahí se habla, esas se encajan bien en esa teoría de que hay diversos universos, que hay varios universos, y que los universos son como burbujas que están en el espacio, y que cuando una burbuja choca con otra es cuando se puede hacer el paso de una dimensión a otra o de un universo a otro, o incluso que se puede crear una nueva burbuja o un nuevo universo, que entonces dicen muchos, ahí es donde nosotros, el universo que conocemos, apareció con aquello del Big Bang, ¿no? Pero tendría que haber algo antes de. Entonces la teoría dice que lo que dice la ciencia ficción puede ser posible. Sí. Ok. Acertado. Vámonos. Hay un concepto que se nos... Ahí yo quiero hacer una pregunta sobre eso del tiempo y de la distancia. ¿Es verdad de que...? Dicen que la distancia es el olvido. Carlos, te lo encargo, por favor. El tiempo y la distancia te ayudarán a olvidar, Carlos. Por ejemplo, si un planeta que está, no sé, a 20 millones de años luz de aquí, puede de alguna o de alguna manera pudiera observar este planeta, sí. ¿Qué es lo que vería? Hay que ver cómo se da ese traspaso de información. Hay que ver si lo puede ver viajando en esa dimensión a otro punto del tiempo de nuestro planeta. Porque una observación directa, así como lo hacemos ahorita nosotros, que vemos estrellas distantes y demás, no las vemos como son ahorita, las vemos como son antes, por el tiempo que tarda la luz en viajar hasta nosotros. El tiempo que tarda en llegar la luz. Así es. Sí, estuve leyendo eso de que si llegara a pasar eso, si otro planeta nos llegara a ver así, ellos estarían viendo, no sé, los dinosaurios o estuvieran viendo... Ajá, si se encuentra 65 millones de años, ven el momento del impacto del meteoro, ¿no? Efectivamente, sí, no nos ven directamente a nosotros. No somos nada. Sí, para muchos ni siquiera existimos. Pero ahí sería como, ahorita te dijeron, de vista directa. Ajá. Sí, sí. Es correcto. Oye, por ejemplo, bueno, ya que tocó Iván ese tema, planetas habitables. La fórmula Drake, que habla precisamente de que cuántos, si ya hay tantos planetas, ya hay tantas estrellas, bla, bla, bla, bla, bla. Es una fórmula bastante obvia cuando ya la empiezas a analizar, pero por ejemplo, si quisieras explicarnos un poquito cómo es que se compone la fórmula Drake, que habla acerca de la posibilidad de cuántos planetas habitables hay. Que ya ha cambiado bastante. Yo me acuerdo, esa fórmula la conocí en el libro de Cosmos de 1980. Sí, claro. Entonces, ves la serie y luego lees el libro y entiendes la fórmula. Y te cagas, güey. Wow, ¿no? Sí. Y luego ves quién era Drake y quién era Arthur C. Clarke y todos ellos, ¿no? Entonces era genial. ¿Qué sucede? Sucede que de entonces, de cuando la fórmula empezó ahorita, pues nuestra tecnología ha avanzado bastante. Y entonces nos damos cuenta de que esas suposiciones que hacían del número de sistemas solares o de estrellas más bien que podían tener planetas a su alrededor no era tan pequeño como en ese momento lo consideraban. Ahorita sabemos que básicamente 8 de cada 10 estrellas tienen planetas y no tienen uno, tienen más. Y hasta ahorita van aproximadamente 2000 planetas ubicados alrededor de estrellas cercanas. Eso quiere decir que en toda la galaxia tiene que haber millones de millones de planetas. Si hay 200 mil millones de estrellas, se tiene que haber infinidad más de planetas, ¿no? Y en otras galaxias tiene que haber. Ese es el punto inicial, ¿cuántos planetas? Pero también hay que considerar cuántos planetas están tan cerca o tan alejados, vamos a decirlo así, de esa estrella que les permita que se desarrolle la vida. Porque porque si están muy cerca, la radiación va a eliminar esa vida. Si están muy lejos, va a ser demasiado frío. Pero también hay otra cosa, ese concepto de en dónde se puede dar la vida también ha cambiado mucho. Se llama la zona habitable, ¿no? Ajá, pero también ha cambiado. ¿Por qué? Porque antes nosotros decíamos, no, para que haya vida tiene que haber agua a fuerza. Sí, claro. No necesariamente. La falta de humildad del humano, claro. Así es, sí. No necesariamente. Sí, hemos encontrado vida aquí en la Tierra en lugares donde jamás pensamos encontrarla. Sí, simplemente en el fondo del mar que no parte... A partir, no sé los conceptos técnicos, pero en lugar de a partir del oxígeno, parte la vida del hidrógeno, no sé qué. Del qué fósforo, gas estaba ahí. Ándale. Sin luz. Y sin luz. A temperaturas extremas, ya sea frío o de calor. Plantas que necesitan forzosamente la fotosíntesis y han encontrado el equilibrio químico para desarrollarse sin necesidad de la radiación solar. Imagínate en el universo que no están sujetas a nuestras propias condiciones de vida. Entonces, esa fórmula ha cambiado bastante en los cálculos, vamos a decirlo así, conservadores que teníamos en el momento en que nació esa fórmula. Entonces, actualmente las posibilidades de vida son infinitas. ¿De qué hay alguien? Claro que hay alguien. Ahora, es diferente que haya alguien más o que haya bichos en algún planeta o alguien que haya evolucionado lo suficiente. Es diferente eso a decir, sí, ya vinieron, allá andan, así como dice... Maussan, ¿no? Como yo. Vienen, nos visitan y ya nos raptaron. Es diferente. Y nadie hace nada. Puede ser, puede que no sea. ¿Sí? Pero no podemos asegurar, sí, vinieron y me raptaron y son verdes y grises. Y no, es que hay una civilización que está negociando con... No podemos decir eso. Ya pero de que hay vida, tiene que haber vida. Sí, claro. Seguramente es que... va a haber y en menos de 10 años aquí en el sistema solar van a encontrar vida y no solamente en algún lugar, lo van a encontrar en varios. Porque en Marte hay agua ya comprobado, en la Luna hay capas de hielo que es agua, en varias lunas de Júpiter hay, en Titán hay. Entonces tiene que haber vida cerca de nosotros. Sí, y eso, vida en nuestro contexto, ¿verdad? Así es. Que tiene que haber calor, agua, o sea, para comer, todo eso, ¿no? Pero era lo que le decía el otro día en otro programa, que esa soberbia humana de decir, si no son mis condiciones, hasta mi conocimiento no hay vida. Están jodidos. De juzgar, güey, todo sí, bajo el estándar de nuestra jodidos, forma de vida, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Incluso el otro día platicando de otro tema, pero salió al tema, lo de la célula de luz. Digo, a lo mejor a mí no me toca, pero yo digo, seguramente... va a haber algo más rápido que eso. Ahorita digo, en base a nuestras fórmulas humanas y lo que hay, pues sí, es lo más rápido que hay, pero en esas hay algo que es mucho más rápido que eso, ¿verdad? No lo sabemos. Pero sí, a mí me molesta que digan con esa soberbia que nos caracteriza a todos los de nuestra especie, de que de aquí ya no se puede, güey. Y hablando de ficción convertida en realidad, ejemplos hay miles, güey, que hace 50 años, güey, esto no puede ser. Y ahorita, güey, o sea, lo tienes aquí, lo traes todo, güey. Y hace 50 años ni siquiera sabías que podía existir. A ese tipo de soberbia me refiero yo. Y creo que es muy fácil, como decía el arquitecto en The Matrix, negar es la reacción humana más predecible, ¿no? No se puede. No se puede, güey, no. No. En vez de decir, bueno, güey, abre la ventana un poquito, la puerta, decir, mira, pudiera ser como tú, ¿no? Que con tus declaraciones basadas en tus estudios, en tu conocimiento, y dejas las puertas abiertas. Puede ser, güey. A lo mejor sí, güey. O sea, no niegas, güey. No, yo salvo discrepo. Que sabes que esto sí no se puede hacer, güey. En toda la noche creo que me has dicho una sola cosa. Esto no puede ser, güey. Pero todo lo demás, güey, existen posibilidades. Y eso está chido, güey, que tener la humildad suficiente como especie de decir, güey, somos unos verdaderos imbéciles, güey. No sabemos ni tantito de la realidad de las cosas, ¿verdad? Incluidos nosotros también, maestro. Somos semidioses, acuérdate. Oye, por ejemplo, vamos a dejarlo en estos términos, una hipótesis fundamentada. Toda la vida que conocemos hasta ahora está basada en carbón. Y tocando precisamente lo que menciona Jima, ¿qué posibilidades hay entonces, digámoslo, adivinando fundamentadamente que pudiera haber vida en, basada en otro tipo de, por ejemplo, han mencionado que cristal, una silicio. En silicio, ¿verdad? Uh-huh. Etcétera, por ejemplo, que pudiera haber vida de ese tipo. Puede ser, ahorita se están haciendo experimentos en donde se buscan reacciones así como las que hubo en nuestro planeta primitivo, en donde ese carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno se combinaron mediante radiaciones, formaron aminoácidos y eso dio origen a pequeñas células vivas finalmente. Se están haciendo experimentos con otros materiales que no incluyen el carbono, y que uno de los principales es el silicio, precisamente. ¿Por qué el silicio? Ahí sí desconozco por qué ese material, ¿no? Pero se están haciendo experimentos. Y se están haciendo con tal conciencia de que eso puede generar algo. O sea, por algo, como por siempre algo muchas haciendo. Cosas no nos las dicen, pero por algo lo están haciendo con tanto afán sobre eso. Y metiéndole un billetazo. ¡Ay, qué buena onda! Mira, respecto a ese tipo de vida alterna, yo lo voy a basar en algo que pues en apariencia va a tener mucho que ver, pero ojalá que se pueda tomar un modelo así. En la teoría de la selección natural de Darwin, que también ya queda muy rabona, de que, ay, no, es que las hojas estaban muy altas y nomás los del cuello alto lo alcanzaban. O sea, ya era de sí. Que, pues bueno, pues en su entonces fue revolucionario, pero ahorita ya sabemos que no puede ser tan sencillo. Una de las teorías evolutivas dicen, ¿sabes qué? Evolucionan y se adaptan al entorno. Ok, las serpientes de cascabel, los crótalos aquí en el continente americano, desarrollaron los cascabel para avisar a los animales más grandes que ellos, que no eran sus depredadores ni tampoco sus presas, pero que ponían en riesgo su vida. Es decir, un pinche búfalo llegue, las aplaste, se las lleva a la chingada. Entonces desarrollan ese sistema de alarma, porque se adaptaron. Ok, ¿por qué, por ejemplo, en África, que las serpientes son muy abundantes, que hay más animales que no son sus presas ni sus depredadores, que también las pueden matar aplastadas, ¿por qué no desarrollaron un sistema de alerta igual? Al contrario, se adaptaron de una manera muy diferente, crecieron un tamaño enorme y muchos de esos animales son hoy sus potenciales presas. ¿Por qué? Bien, porque no es tan fácil como para soltar un montón de culebras de lombrices con todas de la misma manera y todas se van a desarrollar de diferente o de igual manera. No se puede. Obedecen a algo que no sabemos todavía qué. O sea, hay algo que no lo entendemos del todo. Es decir, si aquí había las condiciones aptas para que el carbono desarrollara por lo menos la vida dominante, sí es muy probable que en otros lugares la combinación, aquí fue por ejemplo de oxígeno y de carbono, en otro lugar lejano, la combinación de temperatura de su sol, de elevado de baja temperatura, más cualquier otro elemento desconocido, cualquier otro elemento que es conocido que reaccione, puede haber generado una vida que fuera completamente diferente a la de nosotros. Eso sería fantástico, ¿eh? Así es. Y si esa vida evoluciona a un nivel nuestro, o sea, un nivel de ser la especie dominante en su lugar, hombre, sería fantástico, porque sería algo que exactamente se escapa de nuestro conocimiento. Así dejar es. Abierta esa puertita de hacia arriba. Deja tú que dejemos una abierta, entreabierta la puerta de entrada, o sea, dejar un quemacocos para ver las estrellas. Sería fantástico algo así, ¿eh? Así es. Y nosotros hemos visto que se derrumban ese tipo de teorías 20 años después de Blavatsky, de Madame Blavatsky y de Darwin. Blavatsky era una teoría ridícula, una payasada infame, y Darwin era visionario, y hoy está en el hoyo, güey. Casi se invierte. Entonces sí. Darwin, pues ya no muchas gracias, fue un naturalista, sí vio cosas muy bonitas, dio pie a muchas investigaciones, sí, pero ahorita nos atrevemos a voltear a ver con ojo analítico lo que dijo Blavatsky. Imaginen ustedes lo que se puede venir en el así futuro es. En eso. Una posibilidad. Exacto. Hace un momento que estábamos, no está prendido, dime, que estábamos platicando precisamente sobre el viaje espacial y las distancias, hay un concepto que se repite mucho y es el de la animación suspendida. de que pues como vamos a estar ahí un chingo de tiempo, pues nos dormimos y despertamos ya cuando lleguemos. Por ejemplo, en el de Avatar lo manejan, en Alien lo manejan, y en, es un concepto muy muy Star recurrente. Into Darkness. ¿Es posible? Sí. Hace, ¿qué fue? 84. Yo estuve ahí en el CREGIT del Tecnológico, en el Centro de Graduados. Muy conocido. En el Laboratorio de Microbiología, ahí en el tercer piso donde estaba tu papá. Ahí. Con el doctor Quintero. A mí me encanta la química. Yo estudié en bachillerato química y me gustaba muchísimo. Me gusta hasta la fecha. Entonces ahí pues hacíamos experimentos con bichos, con microbios, y los sembrábamos en cajitas Petri y demás, y los metíamos a la incubadora y los íbamos a ver a las 24 horas a ver si habían crecido y todo, ¿no? Entonces, para esas fechas en el Tecnológico, llegó una máquina que criogenizaba. ¡Qué legal! ¿Qué es eso, no? No había otra en todo el país. Un Acros. Entonces nosotros lo que hacíamos era que metíamos fuentes nutrientes en tubos de ensayo, les poníamos bichos, se desarrollaban y luego los llevábamos a esa maquinita, vivos los bichos, y les extraíamos todo el agua, los dejamos prácticamente en seco a una determinada temperatura, y así en esa animación suspendida los dejábamos un rato. Regresábamos a las semanas, les ponías otra vez agüita, el agua. Subías temperatura, etcétera, y los veías en el microscopio, y los bichos ahí estaban, y no vivían, manches, y se movían. Una vez, para esas fechas, 88 por ahí, un experimento en Rusia, donde a un perro le sacaron toda la sangre y lo congelaron. Su corazón no latía, su cerebro no tenía funciones, etcétera, etcétera. Pero sin lo dejaron sangre. Días sin sangre, le volvieron a meter toda la sangre y lo revivieron. No mames, güey. Eso fue en los 80s. No manches. ¡Ay, cabrón! Entonces, es así ahorita, como la clonación, ¿no? Que te dicen, ¡ah, cómo! O sea, es como diría Arturo, astuto. Sí. Mira, hay un no habrá ahorita, que mide, creo, media micra o media de las medidas microscópicas, que le dicen oso de agua. Ellos pertenecen a una familia que se llaman tardígrados. Y son de momento lentos y son un bicho medio raro, así como tipo oruga, con unas patitas que se despliegan y una especie de probóscide. Es el ser vivo que es básicamente yemacesco. Es inmortal. No se muere ni por tiempo, ni se muere por temperaturas altas ni bajas. Y su manera de soportar es que cuando el entorno... Chabelus es antrópicos. Chabelus primigenius. Chabelus primigenius. Chabelus primigenius. Marca Acme. Y entonces cuando el entorno es adverso se encapsula. Mete las patillas, la cabecilla, todo, y se queda básicamente una espora. Y regresa a vivir a sus funciones vitales originales cuando mejoran las condiciones. Tipo como los sapos. Exactamente, los sapos. Hay un experimento que se encerró un sapo en yeso. Lo encerraron, le vaciaron el yeso, se secó el yeso, y después de un determinado número de tiempo, que eran años, no eran días, sí, lo sacaron del yeso, y después de ser hidratado, uh-huh, el sapo volvió a vivir. De hecho, bueno, a mí me gusta mucho todo lo que son los anfibios, y parte de mis andanzas, he criado ranas y también sapos. Las diferencias, pues ya hasta te he mandado crías. Y hemos encontrado las ancas de rana del otro día, eran de ahí. Sí, en algunas ocasiones, teniendo los sapos grandes en la parte del patio. Tú eres experto tenía, en eso. Sí, no. Tenía mi criadero de renacuajos, etcétera, etcétera. Y hubo una temporada aquí en Durango, no se acuerdan, como en los 90s, más o menos, que hubo mucha sequía. Entonces yo perdí de vista los sapos, pero sí sabía más o menos por dónde se enterraban y todo eso. Y había unos ladrillos, el piso prácticamente eran ladrillos en tierra, nada más, no estaban ni emboquillados ni nada. Y empiezo yo a sacar los ladrillos y empiezo a excavar más o menos. Y regamos la tierra. Y empezaron a salir los mentados sapos esos. Sí. Entonces, de ahí también viene toda esa observación. Los triops, los animalitos estos, pueden durar hasta 10 años encapsulados si no hay agua. Y cuando es la pura época de la lluvia, sale que, pues, básicamente están tipo trilobites esos animales. O sea, son de aspecto muy prehistórico. Me encantaban a mí los triops. Sí, yo también tuve un montón de renacuajos y de triops cuando niño. Ahora, este el asunto es del perro, güey. A ver, vamos a tomarlo. Sí. ¿Hay otra cosa que sepas de ese tipo, más nuevo? No. Y fíjate que eso venía en una revista de esas que editaba el Conacyt. Ah, sí. Déjame la busco, a ver si toda está por ahí. Oye, qué maravilla, imagínate. Sí, porque estamos hablando de un, ahora sí, de un ser vivo de nivel superior. Así es. Sí, no es bicho. Exactamente. Y pues está rudo el procedimiento. O sea, no es cualquier cosa. O sea, sí está cabrón. Por ejemplo, hacerle eso a un ser humano. Ya que eso, ya lo han de haber hecho. Sí, ¿eh? ya no, se lo han de haber hecho. También, por ejemplo, que ya cuando lo... Después del lapso que estuvo muerto, por así decirlo, ¿algún daño cerebral? En el perro no detectaron ninguna reacción así... Negativa. Negativa, rara, comportamiento extraño, ¿no? No, eso ya se chingaron un humano, güey, a huevo. Ay, ¿tú crees está que Walt no? Disney, güey. Por eso. Ah, esa es una posibilidad. No, pero por ejemplo, esos están congelados, ¿no? Pero también aplica como eso. Ajá. ¿Eso sí es tú ahí en el aparato ese, congelarlos? Sí, sí, sí, ahí. Crio. En la planta piloto. En la planta piloto. Ay, qué elegante nombre de la planta piloto. ¿Y no se animan a hacerlo con un animalito o algo? No sé, ahí no se hizo de esa manera, ¿no? Y si alguien más lo intenta, no sé, ya va a aparecer alguien y decir que eso es antiético contra, y todo ese rollo. No sé qué tantas cosas, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Eso sí está cabrón, léate lo del perro, sí está. Super perro, sí, güey. Sí, no. Oye, bueno, y ya para irnos acercando precisamente ya al final, hablamos sobre la posibilidad de otras formas de vida que no estén fundamentadas en carbono. Hablamos precisamente de la posibilidad de otro tipo de planetas que fueran habitables. Pero otro de los conceptos que normalmente son recurrentes, y esto sobre todo en los últimos 15 años, es la inteligencia artificial. Ahorita la inteligencia artificial que conocemos es básicamente una representación de inteligencia, porque en sí ni siquiera es una inteligencia. No. Es simplemente, pues, un árbol de decisiones muy complejo que lleva de sí, no, sí, no, sí, no. Pero ¿es factible que pudiéramos desarrollar una inteligencia artificial? Yo no lo considero. Y ahorita, pues, todos los experimentos con respecto a eso y la robótica que hay ahorita, es así como tú dices, ¿no? De repente presumen de que, es que metimos a dos robots allá a jugar a un campo de fútbol, con las instrucciones básicas, y ellos tuvieron que decidir dónde estaba la pelota y llevarla hasta la otra portería y no sé qué tantas cosas. Sencillamente son decisiones que toman en base a un programa. Y que van almacenando ese tipo de conocimiento sobre una decisión que tomaron. Que es un sistema experto, eso. Así. Así es, pero no es una decisión que estás tomando partiendo de cero en un momento determinado. No hay un criterio. No hay un criterio. Ni se toman iguales, ¿no? Evaluando tal vez cada vez más condicionantes, más detalles. O sea, irónicamente, lo más difícil de repetir, de representar o de reproducir, son nuestras pinches decisiones aceleradas y pendejas infundadas en una idea pendeja que en ese momento se te ocurrió. Porque es complicado. No es lógico muchas veces. Ya ves, Chely, cuando daba pendejadas, fue un proceso mental complicado. Que no cualquiera. es que nomás es la decisión a lo pendejo. No. Fue una decisión pendeja complicada. Que requirió un proceso complicado. Sí, eso sí es difícil, ¿no? Reproducir alguna función de tipo cerebral, por muy adelantados que estén los experimentos, todavía no hay algo así. Hay una serie que se llama Humans, que pasaban en el sci-fi, y hablaba precisamente de eso, de robots que de pronto ya tienen un sentimiento, ya siguen siendo robots en físico, pero ya tienen emociones y... Y bueno, entonces todavía no es posible eso en la actualidad. No, las puedes tener, o por ejemplo en la serie, las puedes tener en base a sucesos que hubo, en base a experiencias que ya vivió el robot y que almacenó de alguna manera y que puede volver a almacenar. Sí. Por ejemplo, en el 80 y, ¿qué fue? ¿4? Blade Runner. ¿Perdón? ¿82? Los replicantes, que eran estos robots androides, presentaban problemas emocionales en su programación y para compensar esto se les implantó recuerdos para darles un background emocional precisamente. Ahí seguimos hablando del mismo esquema, o sea, son simplemente árboles de decisiones complejos que fundamentan sus opciones en previas elecciones. Correcto. Pero entonces inteligencia artificial per se descartado. No. Y fíjate que es una discrepancia cuando me toca dar esa clase ahí en el TEC. Recuerdo yo que se manejaba como inteligencia artificial esto de hacer árboles complejos de toma de decisiones, en donde prácticamente aquella vez que realizamos el sistema, porque éramos un equipo de dos personas, era para recomendación, al igual que hay un sistema que te hace las cuando te consulta el médico, que das todas tus los diagnósticos de la enfermedad que tienes, que eso más bien viene siendo un sistema experto. Lo mismo pasaba con aquel entonces, fue en el 2001, en donde la clase se llamaba inteligencia artificial, y por medio de un programa que se llamaba VP Expert hacíamos un sistema en donde supuestamente era prácticamente una inteligencia artificial, que al final de cuentas me di cuenta que más bien era un sistema experto, en donde lo hicimos para Blockbuster y te recomendaba películas en base a sentimientos. Entonces ahí es un poquito complejo el poder diferencial entre la inteligencia artificial y un sistema experto, porque si estuviéramos hablando de una inteligencia artificial, esta tendría que estar aprendiendo solo en base a o sea, sí, un programa base, pero que de ahí, como si fueran criterios, como si fueran una especie de normatividades, pero aparte tener las decisiones esas involuntarias, pues, o en base a experiencias, o sea, que vaya tomando el sistema, ¿no? Si tienes que crear algo nuevo para considerar inteligencia artificial y no repetir una serie de sucesos. Exacto. Sí, o sea, que nada más representanos de un algoritmo, ¿no? Ajá. O sea, que si pones determinado tipo de preferencias, el algoritmo resultante va a ser tipo de selección, pero pues eso es... Hay una anécdota... Sí. Y eso involucra sentimientos, eso involucra vivencias, involucra muchas cosas que pues hasta ahorita no se pueden recrear mecánicamente. No, pues simplemente la diferencia entre sensación y sentimiento. Que mucha gente, para empezar, los pseudoamantes de los animales, ¡ay, es que sufren! ¿No? Pero es de que microondas. No es lo mismo. Sí, son de microondas. Las sensaciones y los sentimientos. El sentimiento, nuestros sentimientos, son procesos mucho más complejos de ese algo que todavía no entendemos. O sea, podemos medir un dolor punzante determinado determinándolo de cómo ataca nuestro sistema nervioso, cuál fue el impacto en ellos y cuál es la mella física que tiene nuestro cuerpo, pero lo que no podemos medir es la connotación emocional que sufrimos con todas las experiencias, con lo relacionamos y muchas veces con cosas que ni siquiera somos conscientes para explicarlo como experiencia. Porque también hay que definir primero qué se considera inteligente, güey. Leer, escribir, crear, por ejemplo, un artista o un ingeniero. O sea, ¿dónde está la inteligencia, güey? Porque dices, bueno, yo hago un robot que va al mandado, que saca al perro a hacer pipí, o que puede leer... Que barre, puede leerte un cuento. ¿Pero eso es realmente inteligencia? ¿O es crear una ilustración, una pintura? Yo siempre armar algo. He creído que la capacidad de crear, o sea, la capacidad artística, no en las 7 disciplinas que conocemos, sino si lo tomamos desde los griegos, que básicamente cualquier disciplina científica era artística, esa capacidad de crear, yo creo que eso es parte esencial de la inteligencia, que va más allá de muchísimas cosas. Vi un experimento muy interesante de que se comunicaban con símbolos con un orangután. O sea, le enseñaron a hablar, básicamente. O sea, él tenía una serie de íconos, de símbolos. Desde luego quedan muy sencillos de asimilar para nosotros. Un niño pequeño lo podría hacer, pero pues fue muy complejo que al cabo de 14 años que duró el experimento, le fueron adicionando símbolos. Entonces, al grado de que él ya podía expresarse. Entonces decía que quería comer, qué es lo que quería comer y si quería más. Entonces, ese lenguaje lo obtuvo y descubrimos que tenía deseos. Es decir, tenía necesidades, porque también los deseos forman parte de esa complejidad nuestra. Tenía las necesidades y podía expresarlas. El lenguaje no es parte de una inteligencia superior que somos nosotros. El lenguaje se vino por el suelo. El usar herramientas tampoco. Entonces dicen, los seres humanos son los únicos capaces de transformar el entorno en donde viven para su propia comodidad. No. Hay muchos animales, simplemente los castores, que sí, transforman todos su entorno. Exacto. Pero nosotros somos los únicos que atropellamos los derechos de los demás que viven. Entonces, la inteligencia sí es muy compleja como para de reproducirla artificialmente. Así no es. Se puede. Y de lograrlo, pues sería peligrosísimo, ¿no? Si nos pasa lo que yo robot, cabrón. Ahorita precisamente hay aunque una... Aunque yo considero que a lo mejor actualmente no es posible, pero a lo mejor en un futuro sí va a ser viable. Hay una escena. Puede ser. Hay una escena muy. Ahorita que mencionaste de Yo Robot, donde está hablando precisamente el detective con Johnny, el androide. Y él es anti androides. Y precisamente lo está cuestionando de que pues él se cree que es inteligente, pero que en realidad sus respuestas están condicionadas por una programación. Que él no puede crear una obra, él no puede componer una sinfonía. Y el robot le responde: ¿y tú puedes? ¡Pum! ¡Púmbale! Y se lo chingó y lo dejó callado. Y así como. Pero la inteligencia va más allá de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y replicarla, complicadísimo, ¿va? A mí me gustaría hablar acerca de lo que sería la invisibilidad. Por ejemplo, el caso de Depredador. ¿Va? Existe. Bueno, han pasado videos de lo que es cámaras. O trajes inteligentes que refractan la luz, todo ese rollo. ¿Existe algo científico acerca de la invisibilidad? O sea, sí, finalmente lo que vemos es la percepción que tenemos de las ondas que se reflejan en un objeto. Esa es la, sí, entonces es la ahí el detalle está en cómo ese objeto no refleje lo que hasta el momento hace y que es lo que nosotros percibimos, lo que nosotros vemos. ¿Cómo evitar eso? Es así como los radares, ¿no? Al principio empezaron los radares y detectaban a los barcos, a los aviones. ¿Por qué? Porque mandaban una onda que chocaba contra el objeto y regresaba y me decía, ahí está. Pero después inventaron los aviones invisibles que tenían cierta estructura con ciertas curvas, etcétera, que no reflectaban la onda, entonces no los veíamos. De tecnología extraterrestre. Entonces, ahí está, eran invisibles de cierta manera para nosotros. Lo que se trata es de hacer de esos materiales que hagan lo mismo. Que esas ondas de luz que chocan contra el material y que finalmente rebotan a nuestros ojos y son las que percibimos, no lo hagan. Okay. Fíjate lo que yo vi, y ya hace un rato que estabas hablando precisamente de la onda de longitud. Cierto, no vemos los objetos sino la luz que reflejan. Y encima nuestra percepción de esa luz reflejada es mínima. Así es. O sea, ni siquiera podemos ver toda la luz que reflejan los objetos. Sí, nuestra vista es tristísima. Y estaban viendo de que en vez de evitar la reflexión de la luz, estaban tratando de aumentar la refracción de la luz. Por ejemplo, partían desde el espejismo que vemos en la carretera, sí, que se ve como si estuviera mojado, como si hubiera un charco. Lo que pasa, sí, es que hubo un índice alto primero de refracción y luego de reflexión, y es lo que nos da esa ilusión. Entonces, en teoría, ya hace algunos años yo vi que había un traje que era capaz de refractar y reflejar como en una especie de prisma y podía repetir el rebote de la luz, lo que estaba detrás de él. Sí, entonces, sí, en esa especie de prisma, ajá, podía ser imperceptible. Y se teorizaba de que se perfeccionaría ese traje más o menos por el año 2020, es decir, dentro de 5 años. Enero, de ser cierto, para dentro de 6 años, prepárense para una oleada de estoiquitos. Sí, porque yo siendo invisible. Y el que los ojos son, precisamente hay un video. Como las avispas, volando pico. Exactamente. Hay un video de una universidad asiática, no sé exactamente cuál. Y en ese hacen una prueba y es increíble ver que efectivamente se ve la silueta de la persona tipo depredador. Así sí, y se ve hacia atrás. Sí, incluso también. Lo que sí, hace incluso eso. Hay otro video de un comando que anda allá por Afganistán, por allá, y se ve que viene un convoy y corre una, se ve que corre una figura y se sube a uno de los camiones. Es como un soldado. Es increíble ese video, ¿eh? Si pueden, búsquenlo. Pues, no, no, pues compártelo. Como, o sea, sí, ojalá, sí, sí, claro que sí. Si puedes, búscalo. No mames, güey, pues pásalo. Bueno, entonces sí es posible la invisibilidad. Sí. Ojete. Ok. Y otra que también quiero lanzar al aire, la teletransportación. Ah, vive, pues, Cody. Es posible. Se ha hablado mucho desde la vez del experimento Filadelfia y la descomposición de cuerpos Micro. Y demás. Y volverlos a reconstruir. Así como pasaba en Star Trek, ¿no? Sí, vamos a teletransportarnos. Y te desintegraban tus partículas, las transportaban a través de un rayo y las volvían a reconstruir, ¿no? Entonces, ahorita, de lo que se tiene, sí es posible. ¿Por qué? Híjole. Porque ya se hizo el experimento de transportar partículas eléctricas, electrones, vaya, básicamente, de un lugar a otro. Y sí ha sucedido. ¡Órale! No va a pasar como la de la mosca, que también es un caso de teletransportación fallido. Sí, sí. Así donde es. Decían que el problema era, para empezar, significaría morir y resucitar, ¿verdad? Entonces, si se demuestra esa... Yo ya lo hice. cabrón, ¿ya hiciste el experimento? No, el morir y resucitar. Ah, ok, tiene tantas connotaciones. Entonces, lo del manto de Turín... Si se explicara por ese lado, pues anda, pues vuelo para los milagros. Por supuesto. Porque eso que sí. Es muy posible. Sí. O sea, todo lo que dice el manto en información es eso. Claro. Sí. O sea, una gran concentración de energía que plasmó la imagen de algo que no ya no estuvo fibras. Ahí en un momento, en un instante. Que es lo que habla. Oye, está. Es muy interesante. Que es lo que habla al final de Caballo de Troya, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces decían que el problema era reconstruir al cuerpo, la complejidad del cuerpo. Ajá. Reacomodarlo. Fichas, wey, otra vez. Y que aparte significaba matarlo. Ajá. O sea, al descomponerlo muere y al recomponerlo resucita. Entonces, que sería pasar por esos dos procesos era muy complejo. Sí. Y que se requería una cantidad enorme de energía. Uh-huh. Pero pues. Pero sí. fíjate los niveles o los campos. Que está tocando lo que te estás diciendo, lo que dice Enrique de... O sea, técnicamente lo matas, o lo desintegras y luego lo rearmas, ¿no? Sí. Entonces, vamos a suponer que lo logras. Sí, pam, y amaneces allá, o al ratito estás allá, en la siguiente cápsula, o en la cápsula 2. Armado otra vez, completito así como eres. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los conceptos de alma y espíritu? Sí, la gente que cree en eso, güey, se yo. Les va a caer el teatrito, maestro. Porque estás tú y eres el mismo, güey. ¿Qué pasa ahí? ¿Verdad? Hay una escena de la serie de Enterprise, que fue de hecho la última serie que hubo, donde están precisamente hablando de la primera versión de la nave de la Enterprise y tienen ahí su primer teletransportador. Y lo usan nada más para materia sólida. Cajitas, sí, suplementos, sí, la fregada, ¿no? Y uno de ellos le pregunta precisamente al Scotty de la nave, no recuerdo cómo se llamaba, que si él ya ha usado la máquina. Y él dice, no, ni loco, o sea, no voy a dejar que me desintegren para ver si me reintegran, no. Y precisamente manejaba el concepto de la conciencia. O sea, ¿dónde quedas tú si no eres, no solamente eres una suma de partículas o una suma de masa, pero... Tú como persona, tu ser, tu conciencia, ya no hablemos de espíritu, pues ¿dónde quedó? Fíjate que vamos a suponer una cosa, o sea, vamos a fumarnos un churro, pausale, candela, si te regresamos. Pasa a pasar igual. Bueno, pues ya regresamos. Vamos a fumarnos un churrito. Vamos a imaginar de que nos descentralizamos de la ciencia. La ciencia es... En de que ya sabemos que la sangre provoca enfermedad. La sangre mala te pone malo. Pónganle sanguijuelas y que le saquen la sangre. Y si alguien hubiera dicho, oye, no mames, se me hace como que muy mafufo eso de la sangre, como que no va por ahí, le hubieran dicho, ay, por favor, no seas ignorante, nosotros somos científicos. O sea, nosotros ya sabemos que en la sangre están las partículas malignas que te enferman. Déjanos hacer nuestro trabajo, beato. Sí. Y resultó que ni madres, que no era la sangre, que sangrarlos o por medio de sanguijuelas era absurdo. Y la ciencia es experta en decir, ah, sí, nos equivocamos, estábamos mal de a madre, sí. ¿Eh? Sí, no hay pero problema. Ahora ya estamos bien. Claro. O sea, la ciencia siempre está bien y los de atrás siempre están mal. Claro. Y cualquiera que los cuestione siempre está mal. Para su chinga. Así es su soberbia y su cerrazón. Claro. Sí. Si ahorita vemos los procedimientos quirúrgicos, son atroces, ¿no? O sea, por ejemplo, atacar un cáncer linfático, un linfoma, es básicamente destazar a la persona, tratando de quitarle cuarteles a la enfermedad, y es obvio que no funciona. Dentro de algunos años, espero yo que no demasiados, cuando haya procedimientos quirúrgicos menos invasivos, van a decir que eran unos bárbaros de la chingada, que cómo se atrevieron y que guau, guau. Sí, claro. Entonces, ahora vamos a imaginarnos una cosa sencillona. Que se pudiera teletransportar un cuerpo. Y que cuando te reconstruyeran, resultaras que estás muy cambiado, vacío, que incluso muchas personas identificaran ese aspecto vacío, diferente, hosco y casi depresivo de las personas que fueron teletransportadas y que, oye, este parece que lo teletransportaron porque pierden algo. Y resulta que en alguna fórmula ya científica descubren que hay un elemento que si bien viaja no lo pueden recuperar y que incluso tiene un determinado peso que fuera mínimo. Así es. Y que dijeran, ¿sabes qué? Nos falta llamado esa, alma. Nos falta como esa, la película de 10 gramos, ¿no? Sí. Sí, sí. Nos falta gramos. Ese pequeño elemento que en ese entonces se va a llamar el exquarks. Y así lo bautizan, y dentro de muchos géneros que descubríamos que eso es parte de la esencia y la individualidad, que lo llamaran squarks y que en eso lo basaran. Resultaría que descubrieron el alma. Uh-huh. No sería la primera vez que la ciencia descubría algo divino. ¿Por qué lo digo? No soy una persona religiosa. Los que me ¿qué? Conocen. Bueno, sí, salvo que sea el gran Cthulhu, ¿verdad? Sí, claro. Pero explicaba un sacerdote en una película, que en un documental que servía para ridiculizar a las religiones, que lo consiguió, ¿eh? Tristemente no esgrimieron buenos argumentos. Y él dijo algo que me pareció interesante. Dijo, la ciencia moderna viene de Copérnico hacia nosotros. Es lo que tomamos como fundamentos científicos. Las creencias religiosas son de siglos y miles de años incluso atrás. ¿Cómo es posible que haya puntos de concordia? Entonces, la ciencia tiene que avanzar muchos siglos para tener concordia o explicaciones para otras muchas cosas. Es decir, por supuesto que hay conceptos que religiosamente parecen ridículos, pero si poco a poco le damos espacio y descubrimos cosas, pudiéramos sorprendernos con un montón. Así es. Sí, de hecho, por ejemplo, de eso que mencionaban, la reintegración de esas partículas y el acomodo y demás, y dónde queda el alma. Hay cosas que por ejemplo, en el caso del manto de Turín, con todos los estudios que algún día se le hicieron, con todas las fechas que le asignaron como tales, dataciones, últimamente se ha descubierto que han sido erróneas por varios factores. Y por mucho, ¿eh? Muchos detalles bíblicos, que recientemente se ha descubierto que efectivamente hubo cosas que así sucedieron en determinado momento, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando habla la Biblia de que Jesús resucita, y cuando lo encuentran y que con las personas que se encuentra, le dice, no sé, a Magdalena, que fue la primera que ve, le dice, ¿sabes qué? No te me acerques porque ahorita todavía no soy yo, soy diferente, no me puedes tocar. Chu. Ni te entonces, me acerques. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué cuando resucitó ya no era el mismo? O sea, pudo haber sucedido lo que mencionábamos ahorita. Se reconstruyó el cuerpo, pero su alma no era igual. Estaba radioactivo. Le reintegraron, no sé, una memoria, una serie de sentimientos, una serie de cosas, pero su alma era diferente. ¿O qué? ¿Por qué era diferente, no? Claro. ¿Por qué ahorita no? Sí, incluso las descripciones del Caballo de Troya 2 son extraordinarias, ¿no? Incluso de su apariencia física, ¿no? De cómo se empieza a materializar otra vez, primero sí, de cristal y luego como humo, o sea, descripciones extraordinarias que solamente cabrían en la ciencia ficción, ¿verdad? Solamente ahí que tu raciocinio no te da para eso, güey. Como tú dices, hay cosas que no puedes ni entenderlo, cabrón. Entonces ahí sí la ciencia ficción es derrotada, vamos a decirlo, por la ciencia real. ¿Estamos de acuerdo? De alguna manera. Pues no he derrotado, porque finalmente la ciencia ficción nos ha dado con mucha anticipación muchas cosas que la ciencia nos da después. Ok, que va evolucionando y ahorita vamos en esa claro, parte. Claro, es que lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, las verdades de ahorita dentro de 10, 15, 20 años ya no van a ser verdades, güey. Y eso pasó en el pasado y seguirá pasando, ¿verdad? Que resplana cosas, así es, ¿no? Okay. Así es. Oye, pues, la verdad es que ha sido muy divertida esta... esta apasionante, plática. Cabrón. Sí, hay muchos temas que han estado saliendo. Y de hecho, así como que he estado tomando nota de... Ah, este es buen tema para después. Necesitamos una segunda parte de esto, cabrón. Como no es James Bond, no podemos extendernos más de 4 horas. Oh, ya, de hecho, ya vamos para ese tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar pues con comentarios finales. Mira, yo me reservé casto hasta el matrimonio. Esto es fantasía. Este comentario ahorita que dijeron sí, de ciencia ficción. No, por es fantasía. Eso, sí. Que no hay buenas historias de hace ya algunos años escribió el borrador de una historia que la bauticé como Crónicas de un habitante del siglo XXI. Y se trataba básicamente que despertaba un monigote en el futuro. Pero para su decepción, a pesar de que como la de Tintán cuando despierta en Cavernícola y después en el futuro. Sí, como el bello durmiente, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Pero bueno, entonces despierta y para su decepción, a pesar de que es curado por la enfermedad que lo aquejaba, no hay ningún brinco extraordinario en el futuro. O sea, los carros no vuelan, tienen sus llantas normales en un aspecto así perrote, pero no vuelan, de hecho no hay demasiados carros, las ciudades no son del futuro, las instalaciones no son magníficas, etcétera. Hay pobreza, etcétera. Hay hambre. No. No. Ahí radica la verdadera diferencia en el desarrollo filosófico. Entonces le explican de que nuestra sociedad es voraz y que nuestra hambre tecnológica hace mucho devoró nuestra conciencia moral. Entonces nuestros descubrimientos científicos rebasaron a nuestras necesidades y a nuestros códigos de ética y de moral. Entonces, simplemente estaban disparatados y que esto se aumentó hasta una decadencia muy gacha en la humanidad y se detuvo y luego le invirtieron más al desarrollo filosófico. Lo que era extraordinario que él lo empieza a ver es no hay problema con las preferencias sexuales, pero no hay tolerancia hacia los que son de diferentes preferencias como homosexuales. ¿Por qué no saben quién lo es? Porque eso pertenece a una preferencia privada y las costumbres sexuales y con quien ellos se relacionan pues pertenece a su vida privada y nada más. O sea, nadie cada lo hace quien público, sus nalgas, güey. Y nadie tiene necesidad de publicarlo ni eso. Nada. La pobreza por sí misma desaparece, pero tampoco hay plutócratas. O sea, dejó de haber todopoderoso y por ende los carros son estandarizados. O sea, ya no hay diferencias de clases en el transporte, sí en algunas otras cosas. Las llantas, aunque de caucho, son clonadas. Ya no hay contaminación para fabricarlas, ya son partículas sintéticas, que fue el mejor uso que le dieron a la clonación. O sea, hicieron sintéticas las partículas de los derivados del petróleo y lo hace. Entonces, conforme se va avanzando la historia, él se va dando cuenta que el verdadero desarrollo fue filosófico. Y eso sí causa una evolución en los seres humanos. Y cuando empieza la contra, que le empiezan a preguntar los mitos de nuestra era, de que oye, de veras se inyectaban cosas para embrutecerse y volverse animales y golpearse y todo, y dice, no, chingo, no, eso en mi época no era. Después entiende y descubre que no era inyectado, era tomado. No. Dice, ah, chingado, pues eso lo hacíamos cuando nos emborrachábamos. Oye, ¿por qué los castigaban? O sea, ¿qué hacían para merecerse el castigo? No, pues no, no hacíamos por castigo. De hecho, lo hacíamos por gusto y gastábamos grandes cantidades de dinero haciendo eso. Y cuando despierta del sopor, después de muchas cosas, no sabe si simplemente fue un sueño por el coma de su enfermedad o si verdaderamente hizo el viaje porque en un momento lo regresan. Y él escribe el libro que se llama Crónicas de un habitante del siglo XXI para que cuando pasen esos siglos, y si fue real, lo lean, vean que no eran tan animales como ellos nos ven. Y que ve algunas personas que pensaban y que querían mejorar. Entonces eso pues estaba el borradorcillo. Excelente. Muy bien. Entonces no me lo van a fusilar los que mis coños no sean cabrón. Rápido, bien. Siente bien gacho. Next. Bueno, pues sí, ya. Berna. Oye, o que al menos te pongan ahí en los créditos, ¿verdad? Sí. Oye, pues muy muy interesante la charla y todas las desmitificaciones, pudiérase decirse, de varias cosas que nos muestran en las películas, en la ciencia ficción. muy, muy amena la plática. Bueno, yo ahora no platiqué nada, pero aquí estando de escucha, me pasé muy, muy buen rato. Muchas gracias por este rato que nos otorgaste aquí en venir al Freaky Podcast. No, gracias a ustedes. O sea que ya me hiciste quedar como el grosero que no le agradecí. Me estaba esperando al final. Un gusto, muchas gracias. Y créeme que te voy a seguir molestando para eso para del telescopio. Ay, de veras, enorme el conocimiento que nos compartiste y muchas gracias. Pues muchas gracias por asistir aquí al Freaky Podcast. Friquitos cascan. Es la voz padre, que acaricia, pero su dramática de pronto vale sí más. Interactuar con alguien que es un máster en el tema, sí te abre de pronto el horizonte. Ay. Y te lleva a aprender muchas cosas y a saber que realmente no eres tan ignorante en lo que están hablando los demás, ¿no? Me agradó mucho el tema, me agradó mucho la participación de todos. Y pues esperamos que nos acompañes en otro programa. Debe haber una segunda parte seguramente, porque hay muchas cosas que tenemos que seguir desmitificando, por supuesto. Así es. Gracias. No, pues igual, me uno a los comentarios de mis compañeros. Muchas gracias, maestrazo, de verdad. Pues hablaste de muchas cosas que nos encanta también, ¿verdad? Pero ahora sí no de nuestras mafufadas, ahora sí es en serio. Muchísimas gracias y... pues yo sí quisiera que cuando vayas a observar o nos hables, o sea, yo sí voy y sí me gusta mucho. Espero seguir aprendiendo de ti o de usted. Como ¿Es tu mayor, güey? Sí, claro. Pues está igual que tú. y esperemos que en otra ocasión nos convirtamos en tus jóvenes padawans. Y pues adelante, ¿no? Acualitos, perdón. Y muchísimas gracias por compartir tu tiempo, aguantar hasta estas altas horas de la noche con nosotros. Sabemos de tus obligaciones, pero muchas gracias, ¿eh? Un placer, de veras. Sí, nuevamente confirmo que eres un maestrazo, güey. O sea, por eso cuando salió la idea de hacer el programa que Jorge lo comentó el día de las estrellas, ¿verdad? Sí, ahí mientras, pues ahí cuando nos conocimos. O se conocieron, y dije, güey, este es un personajazo, sí, hay que armarlo. Ya Tuétanos hizo algo de temas, ya es que te los pasé. Y sí se confirma, ¿no? O sea, que una cosa es, como dice Arturo, estar aquí con nuestras mafufadas y que si el efecto de la visera de la luz y la chinga. Y otra cosa es que diga, mira, güey, o sea, estamos aquí ahorita, estamos parados en esta realidad. Puede ser, güey, que por lo menos una fórmula o en un microcosmos como tu matraz o tu tubo de ensayo puedas recrear esto, que dices, ay, güey, entonces sí puede ser, o lo del perro, güey, eso, no manches, güey, o sea, qué extraordinario, güey. Entonces, era un hombre lobo, güey. Silencio, silencio. Entonces, eso, por ejemplo... Seguramente a todos nosotros nos da un respaldo de que no estamos tan... Sí, sí. Finalmente creo que una de las características principales de la ciencia ficción es, hablando de las películas o de los libros, es que lo que leamos o veamos sea creíble, ¿verdad? Que digas, ay, güey, claro, que no sea un mogol, ¿verdad? Porque un mogol va a decir, ah, es que esto no es posible, güey. Pues sí, pero son no mágicos, ellos no cuentan, güey. O sea, nosotros sí le dejamos la puerta abierta. Entonces, exijo, por favor, Tuátanos, que eventualmente hagas una segunda parte. Eso. Quizá no muy cercana, pero estás rolado. Igualmente, sería fantástico que tú, maestro, organizaras una sesión aquí cerquita, güey, que nos invites a todos, como a mí ya me tocó, al páramo. No, algún lugar así, padre, los que tú conoces, para que vean lo que a mí ya me tocó ver. Que no. Y que dices, no mames, güey, o sea, ver las estrellas. Ver las estrellas. Más vale que sentir. las nebulosas y todo ese tipo de cuestiones respaldadas por una explicación científica, güey, o sea, la verdad no tiene precio, ¿no? Y sí estaría padre, ¿no? Nomás que no haya huracán, cabrón, como el otro día, ¿no? Y fíjate que algo que yo sí agradezco es la humildad, ¿eh? Porque a pesar de todo lo que sabe, es una persona accesible. Y aparte nos habla humilde. De usted, güey. Sí, cabrón. No, sí, no. Por eso te dije que era un gran personaje el que iba a venir hoy. y que seguramente va a venir mínimo otra vez, ¿verdad? Es correcto. ¿Quieres decir tú algo antes de que se despida Tuétanos? No, yo al contrario, la verdad estoy muy muy contento. Agradezco un chorro la invitación, me la pasé muy bien. Venía así con la cosa de que ching, ¿cómo será, no? No sabía si eran así como que locochones, si eran serios, si eran como, ¿no? Y la verdad, todas mis expectativas fueron superadas. Son un grupo muy padre, muy genial. Me vengo enterando casi casi del trabajo que están haciendo. Entonces, creo que tengo mucha, mucha tarea, porque la verdad sí quiero revisar muchos, muchos, si no es que todos, sus podcasts. Quiero conocerlos más a través de ellos, porque creo que esto da para más, ¿no? O sea, si a mí me invitan, yo vengo, y si no me invitan y me puedo colar algún día, también lo voy a hacer. El Turi Fonseca hace eso muy seguido. Estuvo genial, ¿no? Me lo pasé muy a gusto. Muchas gracias, en serio, a todos. Los admiro porque todos tienen una manera de comunicarse, de cotorrear, de platicar, de dar opiniones, y cada quien tiene su manera de ver las cosas y el conocimiento sobre algo, y es muy profundo, ¿no? Y me gusta mucho, la verdad. Muchas gracias, me la pasé muy bien. Bienvenido. No, pues la verdad es que el gustazo ahora sí fue para nosotros tenerte aquí. Ya teníamos mucho tiempo, y lo comentábamos en el episodio de finales de la segunda temporada, de que no teníamos invitados, que no habíamos hecho ya entrevistas. Era algo que habíamos hecho durante la primera temporada y uno que otro episodio de la segunda, y que por X o por Y pues se fue dejando, ¿no? Entonces quisimos retomarlo esto, y pues hombre, vaya, ¿con quién va? O sea, fue... Maestrazo. Sí, fue un tema muy diferente a lo mejor a los que hemos estado manejando ya de un tiempo para acá, pero creo que valía la pena. Y también hace falta a veces como que, como dice Arturo, ver que no estamos tan güeyes, ¿verdad? Sí, seguramente un grueso importante de nuestros escuchas van a agradecer, ay, güey, van a agradecer la plática de hoy, que sí, ciertamente correcto. No nos fuimos por fechas, no nos fuimos por filmes, y que si el director, y que no, esto fue en un contexto totalmente diferente, y seguramente, así como nosotros, estamos bien agradecidos, ¿eh? Sí, entonces, pues la verdad es que muchas gracias, y yo sé que a veces es complicado desvelarnos tanto, sobre todo, pues, por así tocar. Suerte mañana en tu martes de zombies. Sí, mañana es martes, ya vas a ver por qué es martes de zombies, pero la verdad es que pues muchas, muchas, muchas gracias. Este episodio esperamos que les haya gustado, y nos despedimos. Esta noche nos encontramos. Esta noche nos encontramos. Gracias, Enrique y Gima. A ustedes sí les hablo de tú, porque mi alma es vieja y mi cuerpo es gordo, cabrón. Entonces, Carlos Estoico. Iván Torrecillas. El Berna. La voz que acaricia. Superman en el micrófono. Arthur Juan Kenobi. El Gimanauta, el inmortal. Y Lord Tuétanos. Les recordamos que si nos están escuchando por iTunes, no seas ojete, no seas huevón, y ve y ponos unas estrellitas, pon tus valoraciones, nos ayuda mucho para que otros también nos encuentren. Y también nos puedes escuchar por iVoox o por Stitcher. También, si también te agrada ese asunto, pues bueno, puedes hacer descarga directa a través de nuestra página frikipodcast.net, porque todavía hay gente que no sabe que tenemos página, güey. Bueno, frikipodcast.net, ahí también puedes encontrar todos los episodios, suscribirte, etc, etc, etc, y dejar comentarios. Si ya son usuarios de tiempo atrás, se darán cuenta que todos los jueves por ahí ponemos un post en nuestra página de Facebook. Coméntenos, preguntándoles precisamente de qué les pareció el episodio. Realmente leemos todos los comentarios que nos ponen, menos Gima, porque luego no encuentra la liga, güey, pero bueno. Pero sí leemos todos los comentarios que nos dejan, precisamente, y de ahí tomamos pues notas, a ver, de bueno, pues en qué la regamos, qué hicimos también bien, porque pues también hay que decirlo, a veces pues sí la atinamos de chiripada, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener que repetirlo, etc. Entonces, comenten, por favor, nos ayudan mucho, y pues nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!